Estás escuchando tu radio online. Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. Por los pasados 2 años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, yo y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Bienvenidos a Comic Conexión. Esto es tu radioonline.com.mx. Yo soy Francisco Espinosa. Mi compañero de cabina, el buen Joy, el día de hoy decidió quedarse un ratito más haciendo ejercicio en su gimnasio por alguna razón. Creo que se sentía un poquito pasado de peso después de varios insultos que le hemos dado en la semana. Queridísima Lorna, tenemos a Lorna en los controles, por supuesto, como todos los miércoles aquí. Hola. Hola a todos. Ay, disculpen, pero es que estoy comiéndome unos cacahuates. La agarramos echándose unas botanas, que es la hora del monchis. No sé qué estén tomando ustedes, pero sí se antoja ahorita un buen monchis. Entonces, jóvenes, la cosa es que estoy solito a estas horas de la tarde, entonces, si me empiezan a hacer preguntas, estaría excelente para poder empezar con el programa, pero mientras tanto, hacemos nuestra lista de agradecimientos de todas las semanas, porque este programa... Bueno, para empezar también una aclaración, porque el programa de la semana pasada, que fue el primero de este 2012, además el que marca ya mi regreso a este programa, todavía no está. Gracias Lorna. Es bonito que uno lo quieran tanto en algún lugar, aunque no sea su casa, ¿no? De nuevo en el blog, que es http://diagonal/comiconexion, con una sola C en medio, comiconexion.blogspot.com. Encontrarán el programa que hizo Joy, el último programa de sus vacaciones en lo que él llama la antesala del infierno, que es su que es la casa de su familia allá por los rumbos del sureste. Él hizo un podcast, hizo varios podcasts desde allá, y este fue el último que grabó y que apenas pudo subir Alberto Calvo, el buen Alberto Calvo, el gran Alberto Calvo, que todas las semanas se está haciendo cargo ya de este blog que teníamos tan abandonado, que repito la dirección por si no la escucharon, porque luego me voy como hilo de media cuando no tengo un compañero a quien pelotearle la voz. El blog es http://diagonal/diagonal, con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y bueno, este programa no es el de la semana pasada, el de la semana pasada no se ha subido hasta donde yo sé, porque yo hoy se ha pasado de neurótico y no le ha querido pasar el archivo a Beto, por alguna razón, no sé si sea que es mi regreso a este programa o cuál sea el secreto por el cual no ha pasado el archivo a Beto Calvo, pero por supuesto, ya lo dije, el buen Beto se ha hecho cargo de subir un buen post del programa de la semana pasada, del 4 de enero, entonces pues bueno, pueden pasar a escuchar un monólogo de Joy de como 2 horas, pasen y disfrútenlo, y espero que esta semana ya Joy tenga bien mandarle el archivo al buen Beto Calvo, que una de las razones por la cual me contaba Beto, que digo Joy, que no le mandó el archivo a nuestro compañero esta semana, fue porque en el programa pasado nos la pasamos sacando un montón de nombres de cómics y de publicaciones de varios años y de varios momentos de la historia del cómic americano en particular, y no quería que Beto tuviera toda la labor de aventarse el programa y además buscar él solo las imágenes, entonces estaba tratando de hacer él parte de esa labor. Entonces me imagino que ya esta semana ya tendremos el programa de esta semana, y espero que el de esta semana que estamos haciendo ahora mismo no se tarde tanto, Y bueno, mientras tanto, también queremos agradecer, como siempre, a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, a toda la gente que ha estado con nosotros en el blog, que como es Antonio, como es Carmix, la gente de Comicorp, que subió el programa la semana pasada, aunque creyeron que era el nuevo programa y era en realidad el último programa de las vacaciones de Joy, a la gente de La Covacha, que también tuvo a bien subir el post, y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando. Muchas gracias, como siempre, a los que nos escuchan y nos toleran en sus casas todos los miércoles o cuando puedan escucharnos, porque también se vale. Tenemos en el Nubo o en el Messenger, si es que nos quieren agregar al Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y con ese podrán mantenerse en contacto con nosotros o simplemente entrar a la página de torradioonline.com.mx, donde verán la barra del Mivo, donde podrán hacerse registrarse y comunicarnos. De hecho, les quiero pedir un favor: si entran al Mivo, yo les pediría encarecidamente si pueden poner un nombrecito para poder decirles, porque es decir Mivo Guest número, es un poco confuso para todo el mundo y además no sabemos a quién estamos saludando, ¿no? Entonces, si nos pueden hacer ese pequeño favor, estaría excelente. Mientras tanto, les mandamos un saludo a OCC Milambar, o Ox Milambar, no sé exactamente cómo se pronuncia, que ya tiene un ratito aquí con nosotros y nos manda saludos a todos. Mucho gusto, qué bueno que estés con nosotros. Tenemos a alguien con un nombre un poco escatológico, que le pido a la audiencia que sea sensible, que no se ofenda, que no se sienta mal por el nombre. Es Popomaster, que nos manda, ¿verdad, Lorna? Es un bonito nombre, es ¿cómo se dice? Estimulante el nombre. También nos manda saludos, un enorme saludo, Popomaster. Tenemos al buen Capitán Pamplinas, que está con nosotros como cada miércoles. Gracias por estar con nosotros, queridísimo Capitán Pamplinas, y quien nos... Quiero agradecerle al Capitán Pamplinas porque él escucha la programación de toda la semana de tu radio online. Fíjate, qué bonito. ¡Bravo! Qué bonito, eso merece un aplauso. Bravo, bravo, es más, aquí se los voy a poner. Eso es todo. Bien, pues Capitán Pamplinas, qué bueno que estés con nosotros y que sigas la programación de tu radio online.com.mx, que ya se está haciendo más grande esta familia, queridísima Lorna. Y cada vez más popular, cada vez pues más y más programas. El que pues les recomiendo, porque no se parece pero quizás les interese, es Sushi Radio, que pasa todos los lunes de 2:30 a 3:30 de la tarde, lo mejor sobre videojuegos, anime y música japonesa. Música japonesa. En la semana pasada tuvimos a bien entrevistar al buen Dieter. Así es. ¿No? Que para recomendar este programa, que ya este lunes a las 2:30 de la tarde tuvo su bautizo de fuego en esta estación, que espero que a varios de ustedes lo hayan escuchado y hayan abuchado como yo hoy cada vez que mencionaban manga, pero por lo menos apoyar la labor de esta estación, que está buscando también ampliar, claro, sus espacios, ¿no? Que ya hay varios programas nuevos, esta semana se estrenaron varios, ¿no? ¿Qué dice Malorna? Sí, El Amor y Tu Despertar, que bueno, Ana y Jorge hablan precisamente sobre qué es el amor, todas sus facetas, además de que ponen música New Age. ¿La parte puerca? El amor puerco también, el amor cochino. Todo entra. Eso hay que escucharlo, muchachos. Aprendan algo, no se queden en sus casas nada más viendo cómics. No les vaya a pasar lo de Joy, ¿no? Hasta dan tips para conquistar y tener novia. Y como debe de ser, ¿no? Claro. Al final de cuentas, de nada sirve el amor cuando es uno solo. Exacto. ¿No? Bueno, gracias, Capitán Pamplinas. Tenemos también a Hidalgo, que nos saluda. Manda saludos a ti. Y a queridísima Lorna, te dice provecho. Gracias. Muchas gracias. Que disfrutes tus cacahuatitos. Yumi. ¿No? Vean lo que les quiero decir. Me dice ya en los comentarios que me manda que es Antonio, nuestro queridísimo compañero que nos manda cualquier cantidad de comentarios en el blog, ¿no? Todas las semanas, cada día que abro mi correo, yo todavía soy el que modera los comentarios en el blog. Y cada día que abro mi correo hay por lo menos un correo de Antonio todos los días haciéndole una pregunta a su queridísimo y venerable Joy acerca de alguna duda que le haya surgido en la semana o por cualquier razón, en esta semana, y me había hecho la, fíjate, queridísimo Antonio, me había hecho el motivo, bueno, la propuesta, ¿cómo se dice? El propósito, más bien, la propuesta. Estoy muy mal, oye, mi castellano está como oxidado el día de hoy, no me culpen, vengo dormido un poco, me hice el propósito de leer por lo menos dos de los números que tengo de los cómics que mencionas de Warren Ellis, porque el buen Antonio nos dice que el... Que él, le recomiendo, que un amigo le recomendó varios cómics de Warren Ellis, que son un poco ciertas visiones particulares de Warren Ellis acerca de los superhéroes, y yo tengo los primeros dos números de Super God, que los conseguí hace mucho tiempo, y no los he leído, entonces me quería hacer eso a propósito, pero lamentablemente no pude leerlos, querido Antonio, pero la próxima semana sí te prometo que vendré un poquito más armado para comentarte acerca de lo que quieres. No, y nos dice que escucharon unos minutos, por lo menos que bueno que esté con nosotros, de su estimado y estimable maestro de maestros comiqueros Joy, que lamentablemente te quedó mal hoy, querido Antonio, está haciendo flexiones en su gimnasio, o ya está en la regadera, ¿no? La clase de aeróbicos. Ándale. Yo creo que más bien ya está en la regadera, se está quitando el sudor, ¿no? A ver si no es él, ¿no? Y bueno, Antonio, gracias por estar con nosotros. Chipotle Tuna Melt Joy, alias Taboman, nos manda saludos. Muchas gracias, queridísimo Tavo. Siempre es un placer escuchar cuál va a ser tu nick nuevo de cada semana. Gran Gus nos manda un saludo. Qué bueno que esté con nosotros el buen Gustavo Martínez. Y toda la banda sigue esperando, queridísimo Gus. Aprovecho para decirte tu reseña o tus... tu recuento de aquellos primeros años de las tiendas de cómics por ahí del 92, que fue cuando tú en particular abriste Comics S.A. con tus socios, y unos meses después abrió David Noriega su tienda. Entonces, pues bueno, esperemos que pronto ya tengamos esos textos arriba en el blog. Y dice Gran Gus, mi estimado Paco, un saludo, un beso a la bellísima Lorna, que ¿quién dice que el amor con uno solo no funciona? Woody Allen decía que eso es hacer el amor con la persona que más se ama en el mundo. Wow. Yo creo que habría que preguntarle de acuerdo a quién, ¿no? Y, claro. Y no sé, yo digo que hay momentos para todo y momentos para amarse a uno, pero ya cuando se vuelve vicio eso ya hay problema, ¿no? Nunca hay un tope para amarse a sí mismo. Para amarse a sí mismo, querido. Okay. Pégate el micrófono, compadre, porque... Claro. Está prendido mi micrófono porque yo sé que alguien siempre me veta. No, tu micro está, no estás conectado al monitor, pero... No estoy conectado al monitor, no estoy conectado al micrófono. O sea, ¿para qué vengo a este programa? ¿Para qué vengo a este programa? Para sufrir, compadre. Exacto. Sufrir. Señor Francisco... Caballero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Joy Moses. Esto es Con Mi Conexión. Y perdón por llegar tarde, pero solo hay... una frase que te voy a decir a ti. No te bañaste. Unas palabras que te voy a decir a ti. Dígame. Y tú vas a poder entender exactamente a qué me refiero. Yo te preparado? Entiendo. Yo te entiendo. ¿Estás listo? Listísimo. Batman Arkham City. Sí tienes idea. Oh, sí. Sí. Está la marihuana, está la cocaína, está el crack, pero peor que todo eso, más adictivo que todo eso, es Batman Arkham City. Llevo una semana jugando, 17% completado. Sí, es absurdo, es absurdo. De hecho, ¿sabes qué? Yo cuando era chavillo, y también ese era mi gran miedo, ¿no? Ajá. Yo cuando era chavo, bueno, obviamente como todo joven de mi generación, ajá, tuve mis consolas, que en ese entonces eran de 8 bits. Okay. Bueno, primero el Atari, que era todavía más pequeño, después tuvimos el... No está el monitor, perdóname la interrupción. Y después llegó el Nintendo, después llegué a tener un Sega Genesis, etcétera. Okay, okay. Y siempre tuve la bronca de que cuando llegaba un juego, eran horas, y ya cuando veía el reloj habían pasado 4 o 5 horas y tenía a mi mamá gritando porque me fuera a dormir porque el día siguiente tenía escuela. Okay. ¿No? Y ese era mi gran temor de obtener una consola a mis 30 y tantos años ya. Ajá, te escucho. Y sí, lamentablemente sí, porque además, yo soy muy honesto con en ese sentido, yo no soy tan gamer. Ajá. Porque sé que es un vicio caro, es un vicio complicado, entonces Ajá. Lo quiero como para ciertos juegos. Los únicos juegos que me compré apenas teniendo la consola, exactamente, yo tengo un Xbox 360, sí, y sí. Fueron básicamente Batman, Arkham Asylum, Batman Arkham City, ajá, y Ghostbusters, que eran los tres juegos que en realidad me interesaban en la vida, man. Ghostbusters, ¿sabes por qué? Porque además Ghostbusters está escrito y desarrollado por la gente que está detrás de Ghostbusters, que eran Dan Aykroyd y Harold Ramis. Ah, ok, ok. Y además tiene las voces originales, entonces de alguna forma es como una especie de continuación canon de las películas de Ghostbusters. Wow, hay canon en Ghostbusters. Hay canon en Ghostbusters. Nunca se podía imaginar que iba a haber canon. Hay cómics en Ghostbusters, hay caricaturas en Ghostbusters, hay un montón de cosas en Ghostbusters. Yo después de la segunda parte dije, hasta aquí, me quedo con la primera. Estás muy mal, man. Estás muy mal. ¿La segunda parte? A mí me encanta. A mí todo Ghostbusters me encanta. Tienes unos gustos buenos. Estás muy mal. Cada vez que digo, ¿sabes qué? Creo que sí puedo confiar en Paco. No le gusta Batman Begins. Digo, no, bueno, voy a darle una oportunidad más. No le gusta Dark Knight. Bueno, que pasa una vez más. Lo que pasa enseguida es que te pasa lo mismo que Rodro Vidal. ¿Qué? Estás muerto por dentro. A ver, dime una cosa, espérate. Estás muerto por dentro. Paco, pensé que éramos amigos. Sí me manché. Pensé que te caía bien. Pero es que te estás muriendo por dentro. ¿Por qué me comparas? Porque te estás muriendo por dentro. ¿Por qué me comparas? Saca tu niño interno. ¿El niño interno? Y no nada más a jugar con las niñas. Ey. Sácalo a jugar de vez en cuando. Tengo historias, pero eso lo tenemos que esperar al rato. Después del programa, pero no. Desafortunadamente he estado tan mal por y parece que no estamos de acuerdo el día de hoy. Qué lástima que no tenemos programa. Sí. Que no tenemos cámaras. No tenemos cámaras, sí. Pero ambos venimos aquí levantando la bandera de Batman. Tanto Paco como yo tenemos una playera divina de Batman, que es nomás es playera negra con el símbolo amarillo. Y es, a pesar de que a mí me gusta más el Batman de los años 70, que es como, digamos, gris, el traje, el uniforme con el murciélago negro, amarillo, y el negro y la capa azul. Ese es mi Batman favorito, tengo que decir. La playera toda negra con solo el óvalo. Luce. No desmerece para nada. Pero bueno, a donde estaba yendo con todo esto es que, desafortunadamente, cada vez que me acerco a la computadora, lo primero que hago es prendo Batman Arkham City. Entonces, adivina qué no hice en toda la semana. Leer cómics. Bueno, leí dos o tres porque tienes que ir al baño de vez en cuando. Sí, claro. Pero, no hablemos de eso, lo que sí tenemos que hacer es... ¿Alguien estuvo fumando, verdad? No. Claro, que bueno. No sé por qué, pero todo el ambiente. Pero bueno, ¿dónde voy con todo esto? El micro, por Dios, es oro. Esta mujer tiene como cuatro programas en esta estación. Nunca utiliza el micrófono. ¿Cómo le haces? No vamos a discutir. Es que estaba tuiteando. A mí lo que me encanta es esta mujer, así como yo soy adicto a Batman Arkham City, esta mujer es adicta a tuitear. Twitter. Y por eso es que yo le mandé un mensaje a través de WhatsApp desde hace como una hora para decirle, ¿sabes qué? Perdón, pero voy a llegar un poco tarde, porque tuve que salir muy tarde de mi casa por lo mismo de que estaba jugando Batman Arkham City. Y la señorita se acaba de dar cuenta ahorita. Pero el Twitter está pendiente, pero no voy a eso. Ya sabes que cuando quieras hacerle saber algo a Lorna, hazlo a través de Twitter, Mark. Pero ¿no? Curiosamente, lo que quería decirles es que desafortunadamente no pude mandarle el programa a nuestro buen amigo Beto Calvo, que le mandamos un fuerte saludo. Ya acabo inventando pretextos por ti, Mark, diciéndole a la gente que es porque no querías que el buen Beto Calvo se aventara horas buscando imágenes y ligas. No, resulta que es porque estabas jugando a Arkham City. Mira, tú ni empieces conmigo, porque yo recuerdo una vez que dejaste a los fans... Gran gusto, mi conexión. Ya le Pero espérate, antes que vayamos a ninguna parte, una de las cosas que sí también tengo que pedirle una disculpa es a nuestro buen amigo, el gran Mr. Mitch Spitlick, dueño de la quinta dimensión, que la semana pasada nos dijo, señores, alguien quería que ustedes regalen cómics en este programa, pues yo doy mi tienda y doy mis cómics para que ustedes regalen, y hoy tenemos que regalar un Ronin número uno. Y Es la felicidad. Eso. Que ahorita daremos obviamente ¿cómo se puede decir esto? Una breve reseña de Ronin para que las personas que quieran ganarse este juego, este cómic, lo puedan ganar. Desafortunadamente, como no le mandé nada a nuestro buen amigo Beto Calvo, no lo ha podido subir, pero ahorita que nos vayamos a un corte musical, terminaré de subir la imagen que nos mandó el buen Mr. Mitch Spitlick. El enlace para su eShop, que siento que es muy importante que la gente visite, claro, eso, claro. Porque no solo tiene cómics tan clásicos como Ronin, ya me dijo que nos va a regalar que vamos a dar a regalar la próxima semana, que va a estar bastante lindo. Y la única condición que nos puso Mr. Mitch Spitlick es que yo no diga la trivia, porque él sabe muy bien, después de escuchar este programa tanto tiempo, que nadie va a poder contestarla, pero si tú la das, obviamente la gente podrá contestar. Entonces harás tres preguntotas del maestro Frank Miller, bueno, del otrora maestro Frank Miller. Exacto. ¿No? Que no tengo preparadas, pero ahorita nos las sacamos. Nada. No pasa nada. Y espérense pendientes, porque en el siguiente bloque va a ser cuando hagamos esta mecánica. Recuerden, vamos a dar las tres preguntas al aire. Sí. ¿No? estamos aquí al vivo en el Mivo. Ajá. Entonces, el primero que responda. Yo siento que no hay como mucha. Yo siento que lo que sería mejor es que yo tengo ahorita afortunadamente un iPhone. Uh-huh. Y recibo los correos de Comic Conexión. Exacto, exacto. Directamente a mi iPhone. ¿Qué te parece si lo hacemos todavía más cuco? A ver. Siendo, queridísima Lorna, que podemos recibir llamadas al aire. ¿Qué te parecería? ¿Sabes cuál es el problema de eso? Madre. Te voy a decir cuál es el problema de eso. Yo lo que me gustaría es tener la estampa de tiempo para que la persona que contestó primero sea la persona que se lo quede. La que contestó primero y correctamente. Claro. Sí. Que además, hoy hay una gran ventaja, ¿sí? Porque además la gente no cuenta el día de hoy con Wikipedia, ¿no? Porque hoy es el blackout de Wikipedia en contra de lo que es la ley SOPA. No, que tú, yo sé que estás desconectado del planeta, Manuel. Claro, estamos jugando por Nankin City. No, de hecho, incluso lo comentaba ayer en mi Facebook, o hoy en la mañana, ya no me acuerdo. Ajá. Que nosotros también haríamos blackout por la ley SOPA, pero si no transmitimos hoy, no hay como conexión esta semana, y la neta es que no podemos dejar a tanta banda sin. ¿Qué es la ley SOPA? Ya la gente no quiere marucha, ¿no? Ya descubrieron que es malo para ti. De hecho, son siglas en inglés la ley SOPA. Sí. ¿Tú sabes cómo de qué son las siglas, queridísima Lorna? No. Yo tampoco. Pero no lo podemos buscar en Wikipedia. Exacto. ¿Qué hacemos sin Wikipedia? No, no hay manera, Dios mío. El mundo moderno nos ha viciado. Claro. Para esto. Pero bueno, el caso es que la ley SOPA es una legislación en contra de la piratería de derechos reservados, de copyright, de copyright. Lo que hace YouTube, ¿no? Básicamente. Y cualquier lo que cantidad, hacen los torrents. Lo que hacemos todos al momento de bajar un archivo, de ver un video, etcétera. El punto es que la ley SOPA lo que propone es poner una serie de rastreadores en internet. Claro. Entonces, básicamente, como meter al gran hermano en internet. Perfecto. ¿Qué significa, Cris Malorna? Es Stop Online Privacy Online. ¿Eso dice? Stop online privacy. Perdón, piracy. Piracy online. Que es un proyecto legislativo. A ver, pero entonces es que la última es A. ¿Cuál? Si no sería SOPO. No, pues así dice. Y esto es información de CNN. SOPA, a ver. No, porque es Stop Online Piracy, pero la A no me acuerdo de qué es. Ah, quién sabe. ¿Anti? ¿Agency? Pues así dice. ¿América? ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es que esta ley controversial hizo que mucha gente se parara en 20 uñas. Muchos sitios importantes de internet aquí está, Stop Online Piracy Act. Act. Stop Online Piracy Act. Ajá. Y de nuevo iba a ser votada en estos días en la Cámara de Representantes, y muchas páginas de internet que están a favor del libre flujo de información y de material se unieron a esta resistencia, y muchos de estos sitios decidieron apagar el día de hoy sus servidores como una forma de protesta. Y de nuevo, nosotros, siendo quienes somos y gente consciente y comprometida con causas sociales y políticas, haríamos lo mismo, pero la verdad ¿sí es somos? Que... ¿Sí somos? Yo digo que sí, tú di que sí. Ok, sí somos. Exacto. Uh-huh. Pero, ¿saben qué? Es que si no hay Comic Conexión, ya no hay Comic Conexión. Y ¿saben qué? No podemos hacerle eso. Antonio, que todas las semanas nos manda cualquier cantidad de preguntas. Con Antonio. No sé si han visitado nuestro blog, que es... http://diagonal/ con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Cuando chequé los comentarios del último programa que hicimos, el de, ¿qué fue? ¿El 4 o del 11? ¿No? Fue del 11, ¿no? ¿Mandé? El último fue el programa del 4 de enero. Y checo los comentarios y dije, pues hay 12 comentarios, ¿no? Qué bueno, ya regresamos a ese punto donde había muchos comentarios. Y checo, y hay como 3 comentarios de diferentes personas, pero hay como 6, 7, 20 de Antonio. Y dije yo, wow. Y lo peor de todo es que los comentarios son tan grandes, tan extensos, que si nos leemos uno en lo que contestamos ese uno, ya se acabó con mi conexión. Entonces, Antonio, si no contestamos todas tus preguntas, no te enojes, no es nada contra ti, no tenemos ni un problema contigo, el único problema es que tenemos un tiempo limitado y muchas personas que quieren saber mucha información. Entonces, trataremos de resolver todas las cosas que se puedan. a la brevedad posible, pero no lo tomes como una agresión. Y no es como que te estamos ignorando, porque no se trata de eso. Todo se lee. Yo algo le comentaba a Antonio, porque está ahorita en el vivo, el buen Antonio, que él, varias de las preguntas que nos hizo esta semana es porque un amigo suyo le empezó a recomendar varios títulos de Warren Ellis, ¿no? De los cuales yo tengo un par de números de Super God en particular. Ok. Y bueno, me había hecho el propósito de leerlos para venir preparado para comentarle a Antonio, a ver si ya por lo menos no eres su justo venerable y todo lo sabe Paco, yo, Paco, ya es, tienes que entender, todo lo sabe con mi conexión. Tienes que entender una cosa, o sea, cuando alguien sabe y tiene la verdad en su boca y es una persona que pues, obviamente es un maestro de lo que es saborear el noveno arte, pues obviamente la gente lo reconoce automáticamente. Cuando tienes a gente que pues saben algo, ¿no? Se han dado una empapadita en este mundo, pues obviamente te voy a dar tu empapadita. También se nota. Pero bueno, a donde voy con todo esto, que es lo más importante, es sí me gustaría que contestaran a través de nuestro correo electrónico, porque también además, no sé si tú sabrás, pero comic-conexion@hotmail.com ya solo lo usan esporádicamente una o dos personas al año. Entonces yo digo, si está el correo ahí, creo que sea bonito. Entonces, lo que yo sí les voy a pedir es esto. A todas las personas que creen o que quieren ganar este brillante y divino cómic de Frank Miller llamado Ronin, que en este caso será el número uno, de una vez abran su Hotmail o cualquier correo que utilicen y pongan el correo de una vez para que estén todos listos. Pongan ahí su nick, que es el que vamos a decir al aire, su nombre real, que no lo diremos al aire, pero sí lo necesitaré para entregarles el cómic cuando ya sea dado el momento de entregarlo. Y abajito de su nombre real y su nick van a poner las respuestas. Van a ser tres respuestas que tienen que ser correctamente. El señor Francisco Espinosa se encarga de ellas. Sencillitas, en una frase nada complicado. Y obviamente yo haré dos preguntas más que no tienen nada que ver con nada, nomás se las doy. Y si las quieren contestar, adelante. Y si no las quieren contestar, no las tienen que contestar. Nomás que si no digo yo algo en una trivia, me siento como que no estoy disfrutando de todo lo que es una trivia. Pero no las tienen que contestar, es nomás por si acaso se les interesa, como, ¿cómo se dice en inglés? Sería match wits with me. O sea, como que tratar de ver. No, quién sabe más, porque no se trata de eso, pero sí saben esos datos. Y si no lo saben, pues sería muy bonito que yo los diga al aire para que de esa manera tengan un poquito más de conocimiento. Entonces, a ver, mi querido Francisco Espinosa. Yo digo que esperemos al primer corte. Regresando, soltamos las preguntas, dejamos como esa parte. Suena perfecto. De tiempo para recibir las respuestas y pasamos a las preguntas. Mientras tanto, seguimos dando aire a la gente que tenemos aquí en el Mivo. De nuevo, Gus dice que ya le reclamaron porque yo le comentaba que a ver qué día ya empieza a subir su recuento de la historia de las tiendas de cómics en México. Se está tardando. No, con ganas, ¿eh? Olvídate de siglos. Ya parece una eternidad. Ya hasta aparece Francisco Espinosa. Exacto, o sea, primero él se queja de ti, ¿no? De que no, es que Paco no le pone interés a las cosas que hace, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se queja de mí. Es que yo, bla, bla, bla, bla. Mira eso. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, dice que en la semana tenemos las primeras entradas. Esperemos que sea cierto, queridísimo Gus, porque de verdad hay mucha gente esperando tu sabiduría y tu experiencia de estos menesteres. Antonio dice que ya llegó Joy muy emocionado. La experiencia con mi conexión en todo su esplendor. Gracias. Y hoy les repito, no es que quiera llegar tarde, no es que tenga ganas de llegar tarde, es que no me queda de otra. Sí. Porque es Batman Arkham City. Para todas las personas que ya lo tienen, como es el caso de mi buen amigo Francisco Espinosa, pues ya sabes, no hay. Sí, no. Estaba hablando ayer por Twitter con nuestros buenos amigos Sky Waco. Ajá. Y Son Razajer, entre otros, ¿no? Acerca de lo que a mí me había parecido los juegos de Batman, que me parecieron muy, muy buenos, pero en muchos sentidos, y poco a poco te vas a ir dando cuenta, y lo había contado creo que la semana pasada, que la experiencia de ser Batman ya había de alguna forma terminado con Arkham City, porque el grueso de villanos interesantes o importantes con los que te podías enfrentar ya estaba tanto en Arkham Asylum como en Arkham City, ¿no? Claro. Y de pronto me comentaban que habían soltado rumores de que igual era una venganza del Riddler o una venganza del Scarecrow, pero son personajes a los que ya te enfrentaste. Entonces, repetir esa fórmula en un videojuego no me parecería lo más indicado, ¿no? Y lo que me comentaron al final es que parece ser que en algún momento, en una entrega de premios de videojuegos, un Joker virtual subió a recibir el premio y en un momento determinado se le cayó algo que decía Batman Arkham World. Spoiler. A mí lo que me llamó la atención fue que hablando de hablando con estos personajes, se me ocurría que quizá la única forma de ampliar la experiencia de ser Batman sería algo que más que Arkham World sea Arkham Worlds, donde tiene que ser varios Batmans, ¿no? Como en el episodio de Brave and the Bold, Dark Knight, o el episodio este de Legends of the Dark Knight de Batman la serie animada, donde tienes la oportunidad de viajar a mundos paralelos, donde eres el Batman de Dick Sprang, el Batman de Frank Miller, el Batman de Brave and the Bold. Tú que ya jugaste un ratito en Arkham City, ya te habrás dado cuenta que tiene diferentes pieles. Sí. No solo Batman, sino también Catwoman, Robin y Nightwing. Sí. Y obviamente uno de los problemas que yo tengo con Arkham City es que de vez en cuando digo, ok, ya jugué con Batman un rato, necesito jugar el Batman de Neil Adams, entonces me tengo que ir a jugar un ratito con el Batman de Neil Adams, y después digo, ¿sabes qué? Sí está muy chido, pero honestamente yo necesito jugar un ratito con Nightwing, mi favorito, entonces me juegas un ratito con Nightwing, pero ¿sabes qué? El Nightwing de Arkham City o el Nightwing moderno está muy lindo, pero ¿sabes pero qué está pasa? Más cookies el de la serie animada, ya, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa ahí? Eso sería muy lindo. Es ahí donde yo creo que está la diferencia. Aquí lo único que haces es vestir a Batman diferente, pero el juego es el mismo, el Batman es el mismo. Claro. Las acciones que realiza son las mismas. ¿No? Ahora, imagínate poder atravesar todos los universos paralelos en donde eres Batman, un Batman diferente, un Batman que se ríe, un Batman que le dice a Robin Chum, en fin, ¿no? Creo que eso podría ser una forma interesante de dar un nuevo matiz a Batman, porque si no es eso, creo que sí el camino es el que habíamos comentado la vez pasada, que es o Superman Batman, o de plano DC Universe, o algo así por el estilo. Porque pueden creerme que la gente de Rocksteady algo ha algo ha demostrado es que saben hacer videojuegos, sobre todo cuando no se consideraba que se podía, ¿no? ¿Sabes qué? Que es lo importante. Algo muy curioso que acabas de decir, de todo lo que estás diciendo acerca de hacer algo diferente, hacer algo nuevo, ir por una diferente experiencia. He estado leyendo algunos blogs, uno de ellos, uno de mis favoritos, Armageddon Time, que es este cuate que tiene su lista de los favoritos de nadie, que es muy, muy divertida. Y también, obviamente, de vez en cuando me meto a... Bueno, siempre me meto a Crisis Invincible Superblog de Chris Sims, donde también dos o tres veces menciona que uno de los grandes problemas de los cómics es que es una fórmula que se repite constantemente y no se esperan 5 años para repetir la fórmula. Pueden ser cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses, si no, pregúntenle a Brian Michael Bendis, que repite semana a semana, mes con mes, día con día. ¿Qué me pareció? Pero curiosamente, para mí, no sé si ya es por la costumbre, estoy tan feliz de ver a mis superhéroes teniendo acciones que aunque agarren algo y lo repitan, que básicamente es lo que está haciendo Grant Morrison en todo lo que es Batman Inc. y lo que hizo dentro de el título de Batman, o lo que hizo alguna vez con X-Men, o lo que hizo sin duda en Supreme, nuestro buen amigo Alan Moore, que era agarrar historias antiguas y darles como una nueva vida. No me importa ver lo mismo una y otra vez, porque honestamente ya sé que así es, y cada vez que veo que alguien trata de hacer algo diferente, terminamos con cosas tan, tan, tan, tan malas que dices, ¿sabes qué? Prefiero lo malo por conocido. Mira, tú como Jeff Jones. Jeff Jones, por decir, es uno de los pocos ejemplos donde él agarra algo y lo hace aún mejor, lo hace divino, lo hace fantástico, solo obviamente cuando tiene algo que ver con Hal Jordan. Porque aunque yo fui una de las personas que aplaudí el regreso de Barry Allen, después de lo que han hecho con él, dije, honestamente me hubiera gustado que el libro de Barry se cerrara heroicamente con la crisis en Tierras Infinitas número 8, si estoy en lo correcto, y de esa manera ir hacia adelante, y fueron hacia adelante también con Wally West. Para mí, en realidad, el libro de Barry no terminó en Crisis en Tierras Infinitas, sino termina en un, si no estoy mal, en un Secret Origins, donde te cuentan como la historia de Barry consiguiendo el taquión, que es para mí el gran cierre de historia de Barry Allen, ¿no? Lo que hace ahí es redefinir, explicar perfectamente y claramente lo que estaba pasando para las personas que han tenido la oportunidad de leer Crisis en Tierras Infinitas. Es uno de mis cómics favoritos, sí. Pero no es algo que le recomendaría a nadie que no está muy, muy, muy empapado en lo que son los mitos del universo DC. Y sabes que incluso estando medianamente empapado es muy confuso. Es que era la época de las tierras infinitas, como bien lo dicen, y en realidad la historia no está bien contada. La forma en la que la narra Marv Wolfman y George Pérez como fan nos emociona, porque reconocemos a los personajes, porque sabemos el significado, pero no es una buena historia. No tiene un protagonista, no tiene conflicto. Bueno, tiene gran conflicto, pero no tiene un conflicto en el protagonista. Y de pronto todo se le despaturra para todos lados y no termina sin tener un hilo conductor. Y si debía haber un protagonista ahí, debió de ser Superman. Sí. Punto. Incluso si quieres, quédate con la Ley de la Justicia. Quédate y narra la gran catástrofe, la gran crisis que la Liga de la Justicia no pudo evitar. Pero es que, ¿cuál es el problema, no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién era la Liga de la Justicia en ese entonces? ¿Preparado? La Liga de Detroit, compañero. ¿Preparado? Vamos a darles a ustedes una pequeña lección en la historia. En ese momento, la crisis en Tierras Infinitas, el conflicto más grande de todo el universo, el multiverso, de hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y la Liga de la Justicia, los héroes a seguir en ese momento están conformados por, prepárense, Batman, que obviamente no se lo pasa. Sí, pero es que Batman en realidad, cuando tienes a los más perdedores, saben lo que dejan, por alguna razón. Pero es que tienes a Batman, Martian Manhunter, Elongated Man y Satana. Y eran los únicos cuatro miembros de la Liga original. Nivel Liga. Nivel Liga. Y los otros cuatro personajes que eran conformaban la Liga eran, prepárense, señores, Vixen, ¿qué? Una modelo, una modelo negra que tenía un tótem llamado el Tantu Tótem, que le daba la habilidad de poder emular los poderes de diferentes bestias, obviamente africanas en su mayoría, porque obviamente es una mujer negra, y el Tantu Tótem es de origen africano. No se dice tanto como africanas, como bestias salvajes, ¿no? Sí. Tigres, leones, elefantes, exacto, etcétera, como por ahí. Seguida por el peor estereotipo de un puertorriqueño que jamás ha existido en el mundo, llamado Vibe. Que todavía no entiendo qué diablos hacía Vibe. Estaba disfrazado de breakdancer, porque era un breakdancer en la vida real. Y lo que él hacía era mandar ondas sónicas, muy parecido al poder de Canario Negro, pero sin obviamente el traje y el cuerpo de Canario Negro, claro, para que tú digas, okay, se la compro, ¿no? Después teníamos a Steel, que era un personaje, como le dicen, un legacy character, un personaje de legado, como por decir en el caso de Starman, que estuvo el papá y ahora está el hijo. Y en el caso de Steel, es Hank Haywood el tercero, su abuelo, Hank Haywood primero, era un cyborg de la era de la Segunda Guerra Mundial, miembro del All-Star Squadron, y obviamente cuando él se retira, hace que su nieto, se vuelva un cyborg también. Por ahí trataron de meter un subplot de que la transformación no fue a lo que él quería, y después de la transformación tiene un gran dolor constante, pero nunca pudieron sacarle más jugo a este personaje, que a mí al menos su visual me gustaba mucho. Y como soy gran fan de personajes como Cyborg y Thing, en ese aspecto del personaje que le duele ser héroe o tiene problemas siendo un héroe, me interesó que hicieran algo más con Steel, pero nunca hicieron absolutamente nada con el personaje. Sobre todo porque además era el mismo momento en el que tenías precisamente a Cyborg. Exacto. ¿No? Que básicamente era lo mismo, pero bien hecho. Exacto. Y finalmente tenemos a Gypsy, que básicamente su poder era camaleónico. Gypsy. No sé, yo le tengo cariño a Gypsy. No sé por qué, pero le tengo cariño. Sí, pero la cosa es que su traje era horrible, porque imagínense, en ese entonces... Era un traje de Gypsy. Pero no solo eso, en ese entonces las dos cantantes que estaban muy de moda era Madonna y Cyndi Lauper. Entonces el traje... Lauper. ¿Cómo se llama? En inglés Lauper. Pero bueno, como sea. Resulta que el traje de Gypsy es muy parecido a lo que esas mujeres utilizaban en el escenario, pero se ve ridículo en un superhéroe, especialmente cuando ese superhéroe es miembro de la Liga de la Justicia, y su poder es, tal cual, camaleónico. Ah, ¿me tengo que retirar? Sí, nos dice Beto que estás saturándome, ¿no? No me gusta bien, pero conmigo no hay problema. Sí. El problema de la saturación o no saturación es el siguiente: como no tenemos monitor sí, y tenemos unos micrófonos extremadamente sensibles, y vamos, de calidad, micrófonos de a de veras. Entonces, lo que obviamente nos gustaría es que Lorna dejara de tuitear por 10 segundos para ver si nos podría ayudar a tener monitor. No. A ver, ¿no? No, ¿no? Julie, no. ¿No? ¿No? No, tampoco, nadie. Entonces, que este cuate ya me desconectó todo para conectarse él y ya me quitó el monitor. A ver, vamos a hacer una idea. A ver. A ver. Pero bueno, no importa. No. A ver, chécate. ¿Ya tienes monitor? En el Twitter. ¿Ya le desconecté? En el Twitter de Jerry Conway, al cual tengo la suerte de seguir. Jerry Conway, para quienes no lo sepan, es uno de los escritores legendarios de cómics, tanto de Marvel y DC, de la Silver Age. Para mí, justo uno de los mejores escritores de cómics. Él fue escritor de la ¿honestamente? Por décadas. Por décadas. Yo honestamente de ese rango, no sé por qué no lo voy a comparar con Alan Moore porque sería herir a Jerry Conway, pero prefiero más el dueto de George Pérez con Mark Wolfman, y honestamente adoro a Roger Stern. Roger Stern es uno de los pocos grandes héroes de Marvel y nunca le han cantado sus odas, y se las merece porque él es el creador de uno de los mejores villanos del Hombre Araña, y su nombre es Hobgoblin. Y honestamente, no solo el personaje. Sí, bueno, Jerry Conway mató a Ahí se dan. No, ¿qué te platico? El problema es que Jerry Conway escribió décadas enteras de la Liga de la Justicia y se queja amargamente porque dice: después de décadas de escribir la Liga de la Justicia, lo único que toda la gente me recuerda es la Liga de la Justicia de Detroit. Es que sí era muy mal. Sí. Y lo peor de todo es que, sin embargo, ¿sabes qué? Contaron una buena historia con ellos. Pero te voy a decir una cosa. En la era de Giffen y de Matt. Sí. Durante la Justice League International hay una parte cuando llega Despero a la Tierra. Buenísima. Números excelentes. Yo siento que lo que pasa escritos con escritos por Giffen y de Matt, dibujados por Adam Hughes, gloriosos. No, es Luke McDowell. Es que tú refieres a Jamie de Matias y Keith Giffen. Ah, sí, ese es Adam Hughes, perdón. Yo me confundí. Cuando por primera vez Despero se transforma en ese personaje, lo dibuja Luke McDowell y lo escribe Jerry Conway. No, son cuatro años. Y es muy buena, es una de las pocas buenas historias. Porque eso te salgo, en realidad Jerry Conway tiene muy buenas historias en toda la saga de la Liga de la Justicia. Tiene excelentes historias, tiene excelentes momentos, es un gran creador, ¿no? Además, o sea, si hay una historia clásica de la Liga de la Justicia, seguramente es de Jerry Conway. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas yo siento de Jerry Conway? Él estaba como tenía en la mente contar historias con la era del satélite, o la Liga del Satélite, como me gusta llamarlo, que son como 13, 14, 16 personajes, que quitando a Firestorm, todos merecían estar ahí. Firestorm me gustaba mucho y adoro el personaje, pero honestamente en ese momento siento que ya habían demasiados personajes, y además agregar a Firestorm, que todavía no estaba muy bien definido quién era el personaje dentro de su propio título, como que era, honestamente, no era necesario meterlo a la liga. Era popular, era muy moderno. Exacto. Si tú ves a todos los personajes, como que el look era demasiado modernón y para mí golpeaba con el resto de los personajes. Pero, sin embargo, a mí me gusta, ¿eh? No tengo. Pero estamos de acuerdo que esa era la mejor liga. Cuando él llega, siente que la liga estaba demasiado poderosa y no sabía qué hacer, y es cuando viene una gran historia que está muy, muy, muy bien llevada a cabo. Los marcianos de Nuevo Marte, la gente de John Jones, va a la Tierra a invadirla, y desafortunadamente todos los grandes héroes de la Liga de la Justicia están inactivos en ese momento, con creo que la excepción de Superman. Batman está con los Outsiders, Dios mío. Linterna Verde, por órdenes de los Guardianes del Universo, tuvo que explorar el resto del sector 2414. Creo que Flash era parte de ahí. En este caso, Atom, Ray Palmer, uno de los mejores personajes, que nunca han hecho grandes cosas con él, pero en ese momento estaba en una gran miniserie llamada Sword of the Atom. Sí. Escrita por Jan Sternad y dibujada gloriosamente por Gil Kane. Entonces, muchos de los héroes que tenían que estar ahí no estaban. Y la liga en ese momento estaba conformada por buenos héroes, pero no los niveles de fuerza que eran necesitados para derrotar a los invasores. De pronto ya no tienes a nadie más. Y volteas a los fundadores y dices: bueno, ¿y ahora quién diablos va a dirigir la Liga de la Justicia? Aquaman. Que adoro a Aquaman. De hecho, hay que decirlo, ¿eh? No es que Aquaman sea malo. No, para es nada. Si Aquaman tiene fama de inútil, estoy seguro mucho se debe por esa historia. Sí, porque no sabe qué hacer y lo que hace es agarra. Y también recuerdo que en ese momento Aquaman estaba muy triste por la muerte de su hijo, que en ese momento tenía 2-3 años. No menos, era como un infante. Y era Aquaman tratando de ser Batman. Es deprimente ver a Aquaman tratando. O sea, compadre, tienes una camisa naranja. No puede ser Batman. No puede ser Batman. No me mandé en el infierno. Y curiosamente, hablas con los pescados, man. Mi, o sea, curiosamente, cuando Peter David lo quería transformar más en amor, pero lo hizo muy bien. Lo tuvo que casi desnudar y le quitó la camisa naranja porque si sí era como que necesario. ¿Ya puedes escucharnos, yo, Paco? Ya tengo monitor. Sí, sí. Lo que pasa es que de hecho yo casi no me escucho. Ah, sí, no sí. sé exactamente a qué se deba. Y sí tiene razón, sí tengo como cierto. Sí, es el cable está es el cable que no estaba funcionando correctamente. Sí, porque tú te escuchas perfectísimo, man. ¿Escucho perfecto? Sí, ya me di cuenta. ¿Cómo parece si cambiamos, mijo? Porque este está como estirado. Perdón, entonces ya mejor. ¿Yo? No estoy estirado, así nací. Pero cómo gracias. Pero no iba que estás envuelto. Estoy en todo. Pero como estábamos diciendo, estamos hablando de Jerry Conway, estamos hablando de la crisis y desafortunadamente, sí. Como tú dices, no hay como un personaje a seguir, hay millones. Y una de las cosas que estamos hablando la semana pasada es al mismo tiempo que sale Crisis en Tierras Infinitas, sale Secret Wars. Que desafortunadamente, aunque adoro a Mike Seck, no tiene el nivel artístico que tiene George Pérez. No. Y curioso, pero aún así mantiene muy bien el cuerpo. Tiene gran calidad estética. A donde quería ir con esto es, lo dijimos la semana pasada, afortunadamente este cómic fue escrito por uno de los grandes maestros del arte de escribir y también uno de los grandes editores de Marvel, su nombre es Jim Shooter. Tú abres ese cómic y aunque no sepas quién es el Wrecking Crew, no sepas quién es Ultron, no sabes quién es Galactus o lo que tú quieras, y me voy a los villanos porque normalmente los héroes son más fáciles de saber quiénes son, automáticamente leyendo ese primer número sabes quién son. Y juega con ellos de una forma que solo alguien que conoce y ama a estos personajes puede hacerlo, ¿eh? ¿Te puedo? Lo que llegó a hacer con The Wasp fue muy interesante, porque también de nuevo The Wasp antes de Secret Wars sí. era la porrista de... No, ella es una líder. Y a partir de ahí tiene a mí, lo único que no me gusta de Wasp ahí es el traje que está horrendo y ese permanente que le pusieron. Pero, sí, bendito. Pero eso no tiene nada que ver pero con bien, nada. Lo que hace con Coloso, lo que hace con Human Torch, lo que hace con The Thing... Pero ahí te va esto, y esto es lo más importante. ¿Recuerdas quién es el grupo original que reúne el monitor cuando empieza la guerra, la crisis entre las infinitas? Sí. Vamos a echarle una pequeña revisión. Solovar. Hazme el favor. El líder de los gorilas, de... ¿cómo se llama? Gorilla City, en África. Un personaje... Yo amo Gorilla City. Es un personaje de apoyo. Decir. Es un personaje de apoyo de Flash. No, y mira, te lo puedo decir. Yo amo Gorilla City. Yo también. Yo soy de los pocos que, ante cualquier duda, te va a decir Gorilla City. O sea, sin problema. Pero tú. Pero Solovar, compadre. Solovar. ¿En serio? Grodd sería este más conocido. En realidad es que es un gorila blanco. No es blanco. No, es cierto, Tiene canitas. Porque es el líder. Exacto. Tiene canitas. Bueno, ahí te va. Tenemos ese. El gorila blanco es Ultra Human. Firebrand, un miembro del legado, su hermano fue el primer Firebrand, ella es la segunda Firebrand, Danette Riley, miembro del All-Star Squadron, tiene los poderes del Human Torch, nomás que no se prende en fuego toda, solo dispara fuego y puede volar. El peor Linterna Verde de todos los tiempos, y no me refiero a la basura humana, ahí estás. A la basura humana, desconectaste tantito. A la basura humana llevada a Kyle Reiner, no, me refiero a John Stewart, porque él fue... O se volvió Linterna Verde más que nada porque necesitaban que la gente entendiera que no eran racistas los Linternas Verdes, ¿no? Tenemos a Arion, a Lord of Atlantis. Dios mío, ¿quién se acuerda de Arion, Lord of Atlantis? Y además, meter a Arion en una historia es contar una continuidad absurda, sin sentido, con personajes que vienen y van. Exacto. Y además... Es un personaje que debería de tener demasiado peso por la mitología que tiene. Y no lo tiene nadie. O sea, no, es un perdedor cualquiera, compadre. Tenemos también a el Doctor Polaris. Un excelente personaje, muy bien hecho, pero el problema es que ¿quién conoce al Doctor Polaris? Y lo peor de todo es... No, el problema también es que lo escriben mal, man. Y no te dicen nada con los personajes. Aparecen ahí. Nuestra queridísima Lorna, ustedes no lo están viendo. Nuestra queridísima Lorna está aquí. Ya Joy hizo que se parara y dejara de comer sus cacahuates para venir a acomodarnos nuestros micrófonos. Yo nada más tengo que decir Lorna. Una cosa. Yo adoro a Lorna. Pero la, de todas formas, la adoro. No me escucho, man. La adoro, pero tú te pegas más al micro, compadre. No, está bien eso. Yo no me pego al micro. Ahí estoy. De escuchar. Porque la cosa es que este micro es como unidireccional. Y si me voy para acá. Ya no me escucho, pero si estoy acá ya me escucho, ¿ves? Sí, pero te pegas, compa. Te es pegas. Que yo y no... me obligas a mí a pegarme, man. Paco, entonces yo... vamos a terminar saturando, man. No, sí, no, mijo, te escuchas. Ahí te escuchas. No, es que tenés que subirle a mí. Que no, que sí te escuchas. No te estoy oyendo. Ah, no te creo nada. Tú eres capaz de meterme la pata aquí con tal de que no me escuche. Pero bueno, Es uno de los grandes problemas de la crisis en Tierras Infinitas. Entonces, por eso sería un cómic que yo no lo podría recomendar a alguien que está empezando. Pero curiosamente, si le digo a alguien, oye, ¿te gustan los héroes de Marvel? Puedes leer Secret Wars sin problemas. Y muchas veces aprenderás algo de un personaje que tal vez no sabías. Algo que nunca mencionamos, nomás para que veas, que me gusta mucho. Y después, más adelante, lo vuelve a utilizar nuestro buen amigo Mark Waid dentro del Capitán América. Cuando el Capitán América se enfrenta con el resto de los héroes, al Doctor Doom, que en este momento posee todos los poderes de Galactus y del Beyonder, sí, mueren todos, entre comillas. Una niña que se me olvida cómo se llama, le salva la vida. Es una chava que puede curar a la gente utilizando su fuerza. Sachi. Utilizando su fuerza biológica y todo eso. Su fuerza vital. Exacto. Le salva la vida. Y de hecho, es como muy curioso y es un toque. ¿Qué sabes que tiene un escritor, no? Porque de alguna forma, okay, cualquier persona mete un curandero y ya o algo así. La onda es que la fuerza vital de Saji al momento de curar a una persona hace que esta persona se sienta conectada con Saji. Uh-huh. Lo cual hace que Johnny Storm y Colossus. Y Pyotr Nikolaevich Rasputin, exacto, se enamoren de Saji. Y lo curioso de todo esto es que ella le salva las vidas a los héroes, muere. Curiosamente, esta escena tiene un reflejo en la saga de Korvac, cuando Korvac mata a todos los héroes de Marvel. Sí. Y curiosamente aquí, igual, no el dios del trueno Thor es el que le salva la vida a ellos, sino el doctor Donald Blake. Es el que se digamos, Thor ve lo que está pasando, se transforma en el doctor Donald Blake, dice, aquí necesitamos a un curandero, a un médico, no el dios del trueno, y le salva la vida a sus compañeros. Que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Son parte de las obsesiones de Jim Shooter. Pero donde voy con todo esto es que el escudo del Capitán América se rompe. Se rompe. ¿Y cómo afecta al Capitán América la pérdida de, pues digamos, sí, su amigo más cercano? Se queda sin un brazo. De hecho, sí, él lo dice, es como perder un miembro. Uh-huh. Ey, por favor, nada de dobles sentidos. Nada de doble sentido. También sería doloroso, man. Ey, Paco, estamos hablando de algo. Es casi humano, doloroso, profundo. Es el Excalibur. Es poético. Del Capitán América. Es tal cual como si fuera el Excalibur. Pero no me quieres terminar que de la famosísima Liga de Detroit. Sí. Que sí son todos unos perdedores. Totalmente. Te digo, se contó una buena historia. Que es esta historia durante la Justice League International de Anthony DeMatteis. Cuando ataca Despero la Tierra, y aparecen estos personajes porque Despero regresa buscando venganza. Okay. La última vez que se enfrentaron a ellos fue precisamente en la Liga de Detroit. Lo exilian y él regresa a la Tierra buscando venganza y llega a la Tierra buscando venganza de la Liga de la Justicia que conoce, ¿no? Al grado de que incluso creo que mata a Gypsy y me parece que otro personaje. No. Intenta matar a Gypsy, pero le salva la vida Martian Manhunter. No, pero sí mata creo que a uno de los de Detroit. No, estoy seguro, pero sí, no, es porque como las dos siguen vivas, tanto Gypsy como Vixen. Como Vixen siguen vivas. Lo que pasa es, no sé si tú recuerdas, nuestro buen amigo Martian Manhunter tiene un poder que solo puede usar una sola vez. ¿Cuántos poderes ha tenido Martian Manhunter que solo puede usar una sola vez? No, es solo ese. No, ya van varios, bro. Ya van varios. Es que, por decir, la invisibilidad casi no la usa. Sí. La poder atravesar paredes ya casi Martian no usa. Martian Manhunter es más poderoso que Superman, man. Y es más perdedor que Superman. Sí, eso es lo más triste, lo que no entiendo. Es lo verdaderamente triste. Porque Superman es magnífico. Y curiosamente es más poderoso aún nuestro buen amigo Martian Manhunter. Y nomás no le llega. ¿Qué te parece si me das chance de darle aire, no a las preguntas, sino a los saludos? Ok. Para poder ya irnos a un corte, porque ya tenemos una hora hablando. Por favor, por favor. ¿Qué te parece? Dice Gabo, saludos Paco, y me hace una pregunta. Eso lo checamos ahorita. Capitán Pamplinas dice que apoyo total a turradioonline.com.mx y agradece los aplausos que le puso la bellísima Lorna hace un ratito. ¿A quién le puso los aplausos? A Capitán Pamplinas. Lo que pasa es que Capitán Pamplinas, ajá, no solo es un escucha asiduo de Comin Conexión, sino es un escucha asiduo de Tu Radio Online. Entonces siempre está presente y por eso se hizo una mención especial. Pero ¿sabes? No. ¿Pero sabes por qué a Capitán Pamplinas hay que ponerle más aplausos aún? ¿Lorna? Micro. ¿Lorna? ¿Sabes por qué hay que ponerle más aplausos al Capitán Pamplinas? No. Porque una vez fue a una de las pláticas que yo hago en Fantástico. Bendito. como la que haré el 28 de enero acerca de The Walking Dead y de 4 a 6. Los espero ahí en Félix Cuevas 835. Fantástico, sábado 28 de enero, The Walking Dead con Carlos Joy Moisés y sus amigos. Solo por el valor de aguantarte en una plática. No, fue la plática y dijo, Joey, toma, por tu cumpleaños. Y me regaló una taza divina que dice Green Lantern, Green Arrow. Y aparece una imagen de Green Arrow y Green Lantern corriendo hacia ti. Esta imagen dibujada por Neil Adams de The Hard Traveling Heroes. Muchas qué gracias. Qué lindo. Capitán Pamplinas, eres la onda. Ya llegué, la neta del planeta. Pero bueno, nos manda saludos Capitán Pamplina y nos platica rápidamente que vio unas figuras de Arkham City, okay, pero con los trajes alternativos y que están muy bonitos. Yo, de hecho, en mi viaje a Miami y Orlando, vi las figuras de Arkham City. Y desafortunadamente ya se me había acabado el dinero comprando mi 12-pack de la Legión de Superhéroes. Muérete. Entonces, obviamente, no pude comprarme esos... Lenta y dolorosamente. Esos juguetes, muérete. Pero me hubiera encantado comprarlos. Bueno, Greenjoy nos manda saludos y que es un gusto escucharnos de nuevo. Gracias, Greenjoy. Es un gusto para nosotros que estés con nosotros. Claro que sí, porque él es un miembro de los Joey Lantern Corps. Entonces, le mandamos un saludo a él y a todos los demás. Avengers, ¿no? ¿Cuál es Pacavengers? Chipotle, no Tunamel, Joy, alias Tabumán. Dice que como forma de protesta... Chipotle Tunamel. Tunamel, Joey. En forma de protesta. Dice que como forma de protesta deberíamos de hablar de puro cómic que no sea DC o Marvel. Como de él, que es de los tiempos de Joey. No entendí el chiste, man. Yo tampoco, pero recuerda que nuestro buen amigo Tabomán de vez en cuando hace unos chistes que solo él entiende. Metalman nos saluda y nos hace ahí unas preguntitas. Okay. Más, es lindo, él dice saludos en esta nueva semana al gran Don Carlo, Joey Moisés. Ajá. Y a su gran equipo de colaboradores. No, compadre, no es Carlos, Joey Moisés y su gran equipo de colaboradores. Yo sé que soy un gran equipo, pero no soy un gran equipo de colaboradores de Carlos, Joey Moisés. Mi querido Paco, antes que continúes es importante decirte esto. ¿Qué? Perdón que te interrumpa. ¿Podrías dar el nombre, la dirección de nuestro blog, por favor? Claro, sí, es http://diagonal/ con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Trabajar en Blogger con un iPhone es la cosa más difícil del mundo, pero afortunadamente ya lo logré. Por favor, visiten la página en este momento para que puedan ver la imagen del cómic que se va a sortear el día de hoy. En unos escasos momentos. Y no solo está ahí, también, además de la imagen, aparece obviamente el número. Que es Ronin número 1, aparece el autor, que obviamente es Frank Miller. Desafortunadamente no pude hacer los enlaces a Wikipedia para que la gente... que es lo que no te hago, porque está caído, no existe. ¿No? Pero lo que sí hay un enlace para el eShop de la quinta dimensión. Entonces, por favor, visítenlo para que Mr. Midget Spitlick les pueda decir si tiene o no tiene los cómics que les faltan en su colección. Y además, de hecho, les recomiendo, yo he comprado algunas cosas he conseguido algunas cosas a partir de la quinta dimensión. Les puedo decir que si no lo tiene, es probable que se los consiga. Okay. Sobre todo material viejo, material raro, números sueltos que de pronto a todos nos hacen falta. Sí, sí, por ejemplo, sí. La semana pasada nos mencionaba, alguien nos preguntaba por Shade the Changing Man, que la quinta dimensión lo tiene. El sin gran duda. Mr. Mix Justiplic lo tiene. Uh-huh. Entonces, acudan a la quinta dimensión y vean qué es lo que ustedes pueden conseguir. Y también estoy viendo acá que desafortunadamente, por lo mismo que estoy trabajando con Blogger en un iPhone y es casi imposible, está como que muy mal ubicado y organizado todo. Ahorita que nos vayamos a una canción, le pediré a la bellísima Lorna que me permita el uso de su divina computadora para poderle... Para arreglarlo, ¿no? Para arreglarlo y que sea más bonito, pero al menos aparece no solo el enlace al eShop, también aparece el correo al que van a tener que mandar sus tres respuestas y las otras dos por si ustedes quieren. ¿Qué correo es? ¿Qué dice muchachos? comic-conexion@hotmail.com. Exactamente, no estén pendientes. Alejandro García Bordas dice que él le da gusto que esté de regreso. También no, Mister no, no, X. No, se emociona y dice, ¡ah, está Paco! Obvio. Así como es chica... adolescente viendo los virus. Gracias, sí, queridísimo Alejandro. Yo también extrañaba estar al micro. Okay. Mister X dice que buenas tardes a todos, como siempre, y que le da gusto que esté de regreso formando el dúo dinámico. Te puedo asegurar que a mí me da todavía mucho más gusto. Claro que sí. Y las demás personas que tenemos aquí son preguntas a las que pasaremos inmediatamente después de este corte a canción. ¿Con qué nos vamos, queridísima Lorna? Que ya estábamos poniendo hace ratito unas grandes canciones noventeras. ¿Qué te parece si nos vamos por algo por ahí? ¿Qué vas a poner? Algo de Britpop, algo de Blur, algo por ahí. Pues estamos hablando de los 90s, Backstreet Boys. No. Sería interesantísimo. ¿Tienes Song NSYNC? Number 13 o algo así se llama de Blur? ¿Qué sé? ¿De qué estás hablando? La más popular. ¿De qué estás hablando? El único Blur que yo conozco. El único Blur que yo reconozco o recuerdo es el miembro de DP7, un cómic del New Universe, y él era el velocista. ¿Nunca tuviste la oportunidad de leer ni un título del New Universe? Sí, claro. ¿Cómo cuáles? Leí Starbrand. Obviamente Starbrand, que es tu favorito. Debería de ser el favorito de todo el mundo, porque es de Jim Shooter. De Jim Shooter, y es como, de nuevo, es este paso antes de Doctor. Leí Cyphers, que me gustó bastante. Está interesante. Leí el Merck, número de Merck. De Peter David, de Merck, son muy sí, buenos. Sí. Justice de Peter David, no lo leí. Justice no lo leí. Deberías leerlo. Solo por Peter David. Y Deep Seven me faltó también. ¿Cuál, perdón? ¿Deep Seven? Deep Seven. Deep Seven, ¿sabes qué? Era el piecito, ¿no? No. Lo que tiene Deep Seven era escrito por Mark Gruenwald y dibujado por Paul Ryan, el mismo equipo que también trabajó en Quasar. Y la cosa es que... Sí, Mark Gruenwald ya con mucha flojera, mano. No. Lo que tiene Mark Gruenwald, que también lo tiene en Squadron Supreme, él cuenta historias, pero son historias sólidas, con buena... ¿cómo se llama? Buena base. Pero no te llegan a los niveles que, por decir, las historias de Jerry Conway, pero o de Roger Stern. Squadron Supreme. Squadron Supreme es otro. Ah, no. Squadron Supreme fue su magnus opus. Pero fue una vez. Si tú lees algo de Quasar, Quasar no es malo. Sí. Pero va pasando. No, pero por ejemplo, Mark Gruenwald. Bueno, regresaremos con Mark Gruenwald después de este corte. Suena perfecto. Me dice Beto que la canción es Song 2. No sé si ya la tengas, que se me olvidó. ¿Ya? Eso es todo. Entonces vámonos a esta canción de Blur. Esto se llama Con mi conexión. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Javier Moisés. No se vayan a ninguna parte. Regresamos. Time, but I've never No me habías prendido el micro. Hombre, entonces, renuevo. Bienvenidos una vez más a Comic Conexión por tu radio online.com.mx. Lo que escuchamos ahorita fue Blur, Song 2. Y como era Song 2, la tuvimos que escuchar dos veces. Porque Damon Albarn, tratando de sonar como los Pixies, rulea, fíjense. No más por eso. Yo está ahorita ocupado tratando de acomodar las cosas en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, para que todos ustedes puedan ir ahora mismo al blog y checar la dirección y los datos de la quinta dimensión, la tienda que el buen Mr. Mix Stiplik nos ha hecho el favor de patrocinarnos unos cómics para ustedes. El día de hoy vamos a regalar el número uno de la miniserie de Ronin de Frank Miller, que es, déjenme les digo, una pequeña joya y bastante infravalorada en realidad dentro de las obras de Frank Miller. Hay unas cuantas obras que no son del todo conocidas por la gente, ¿no? Incluyendo algunas que hizo al principio de su mudanza a Dark Horse, Pressing City, que es parte de las preguntas que vamos a hacer en un momentito. Es que sabes, ¿no?, qué es lo que pasa cuando haces Ronin. Sí. Y después continúas con Batman Dark Knight Returns. Y después Year One. Sí. Y después Born Again. Estamos de acuerdo que Ronin, tan buena como es, no puede llegar a esos niveles. No, justo antes de Ronin estaba todo su Ronin Daredevil, que también es una maravilla. Es la saga de Elektra. Maravilla. Y es curioso que lo menciones, porque obviamente para las personas que no lo sepan, y honestamente si no lo saben, así es, mal fanboy. Ronin, no es cierto. ¿Quién va a saber qué es un Ronin? Ronin significa, tal cual, un samurái que carece de amo. Así es. Él después... Hay que entender que de base, para ser un samurái, en la cultura japonesa, para ser un samurái necesitabas servirle a un amo, a un señor feudal. Si no era así, tú no podías ser un samurái. Entonces un samurái, para poder tener derecho y honor y utilizar un sable, tenía que poner ese sable al servicio de un señor feudal. Y cuando por angas o mangas este samurái perdía a su amo, que es la parte ruda del Ronin, se supone que cuando un samurái es deshonrado por parte de su amo o despedido, digamos, o por algún acto que él comete, exacto, o por el contrario, cuando su amo es asesinado, el samurái tiene que cometer seppuku, que es un suicidio ritual para obtener su honor, llamémoslo así. Y bueno, en ese sentido, un Ronin es un samurái que no cometió seppuku, está sin amo y se consideran como samuráis rebeldes y rudos y bien malotes. Y lo que están tratando de hacer es recuperar su honor siguiendo en la vida en vez de matarse. Entonces, obviamente él estaba tan empapado... Que es un camino muy, muy, muy difícil. Claro, claro. Y él estaba muy empapado en todo esto porque obviamente tuvo que estudiar mucho acerca de ninjas para poder hacer toda la saga de Elektra, porque como ustedes saben, Elektra es una ninja y es miembro de una secta maldita. Sí, bueno, estamos de ninjas. Hablando de samuráis y no son lo mismo, ¿eh? No, pero a lo que me refiero en realidad, que para saber de ninjas se metió mucho en la cultura japonesa. No, en realidad su fascinación con los samuráis proviene a partir de un manga, curiosamente, se llama Lone Wolf and Cub, que déjenme les digo, si aquí no hablamos casi nunca de manga es porque... Yo y yo conocemos manga más bien antiguón, ¿no? Y así nomás de pasadita. No, yo Lone Wolf and Cub, enamorado de Lone Wolf and Cub. Tú más que yo, sin duda. Es una gloria de cómic, es una maravilla de cómic. que precisamente habla acerca de un samurái Ronin que además viaja por el mundo tratando de recuperar su honor con su bebé. Por, de ahí Lone Wolf, que es el lobo solitario, y su cría. Entonces, si tienen la oportunidad, Dark Horse lo imprimió lamentablemente en una edición algo complicada de leer porque son unos libritos chiquititos, diminutos. Pero si lo pueden conseguir, léanlo. Y de ahí, cuando Frank Miller conoce esta obra de Kazuo Koike, y no me acuerdo quién es el otro autor, es un escritor, cosa rara en el manga, porque solamente es un solo autor, en este caso no, es un escritor y un artista. Y bueno, él se entera de todo esto, lo conoce, lo adora, y a partir de ahí es de donde se empapa y se enamora del cultura samurai, al grado de que incluso de la mano de Chris Claremont trata de meterle este tipo de filosofía y este tipo de cosas a un personaje de Marvel, que una vez más también será parte de nuestras preguntas. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, se mete mucho en todo lo que es en toda esta cultura japonesa. Y obviamente, como tú mencionas, los ninja son el lado opuesto, o digamos el lado oscuro de los guerreros japoneses, y los samuráis, hasta los mismos ronins, son el lado luz. Son los que son soldados y tienen honor siempre y ante nada, es su honor, no en pues, el caso en, de en los teori- ninjas. En teoría también el ninja tiene honor. La enorme diferencia es que el samurái mata en servicio de su amo. El ninja mata en honor a su Oyebun, no, por dinero. Claro. Es un mercenario y es de donde surge su honor. Tienen otro tipo de código, pero también es bastante estricto. Pero bueno, ¿dónde voy con todo esto? Me dice Beto, perdóname, dos cositas rápidas. Dice que escucha este programa en vivo, que no sabe qué va a subir primero porque apenas le acabas de mandar el de la semana pasada. yo te propongo que suba los dos juntos, mano, ¿no? Ya que estamos en esas. Y pues sí. me anota... Gracias. Imagínate el tamaño de post que va a ser entonces. Bendito Dios. Dios mío. Me dice Beto que... Goseki Kojima es el ilustrador de Lone Wolf and Cub. ¿Y por qué está Beto hoy fuera? Normalmente está trabajando. Igual tiene tiempo en el trabajo. Qué bueno. ¿Por qué lo criticas, compadre? No lo critico. ¿Qué te parece? Me sorprende gratamente. Si vamos a las preguntas. Antes de las preguntas, me gustaría más dar una pequeña reseña para que la gente sepa qué es lo que se va a ganar. Y básicamente lo que sucede con el personaje de Ronin, que es algo que me encanta de esta serie, es que mezcla dos cosas. Frank Miller, que no deberían tener nada en común una con la otra. Estamos hablando de una historia de un Ronin que toma lugar en el siglo XVII o algo así, y una historia moderna del futuro, o una historia futurista, donde estamos en un mundo del cercano futuro, y hay todo tipo de máquinas y todo tipo de computadoras inteligentes. Es como muy, etcétera, etcétera. Muy cyberpunk, muy al estilo de la ciencia ficción de Philip K. Dick y de Bruce Sterling, de William Gibson, y juntado con ese tipo de... Y a mí lo que me gusta es cómo agarra dos géneros, dos tipos de historias que no deberían de mezclarse, y busca la manera de mezclarlas, lo hace de una manera imperceptible, se fusionan perfectamente, es increíblemente divertida la historia. Estaba ahí también haciendo diferentes cosas con su arte. Si tú ves el arte que hace en Daredevil, es muy diferente al que hace en Ronin. No mejor ni peor, nomás diferente. Está buscando otro estilo para contar esta historia. Y cómo constantemente está yendo de la historia del pasado y lo que está sucediendo en el presente. Lo hace, es divino, es muy precioso, interesante. Sí. Y si no lo han leído, se los recomiendo bastante. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que en realidad es una de las series, de nuevo, más menos valoradas de Frank Miller. Tiene un par de obras que no son tan conocidas, que no han llamado tanto la atención, digámoslo así, en el mainstream, pero que también son pequeñas joyas de aquella época. Ya ahora, la verdad es que ya al hombre lo perdimos hace un rato, pero en su época de esplendor creativo tiene obras muy interesantes. Entonces, bueno, ¿qué te parece si pasamos a las benditas preguntas? Adelante. En Marvel, ¿no? Frank Miller, tú lo sabes. Ya mencionamos Daredevil, donde empezó como dibujante y terminó siendo escritor artista, siendo artista completo de toda la serie. Pero además de esto, Frank Miller era de estos pocos dibujantes, de estos dibujantes que ya no existen, que pueden dibujar dos títulos o tres títulos al mes. Okay. ¿No? También al estilo de George Pérez. Entonces, hubo otros personajes que dibujó en Marvel durante su estadía por aquellos parajes. Okay. Y no son todos quizá, pero son los tres personajes de Marvel, además de Daredevil, más representativos en los que llegó a trabajar Frank Miller. Okay. ¿Te parece bien? Adelante. Okay. Adelante. Los tres personajes de Marvel más representativos en los que llegó a trabajar Frank Miller. ¿Te parece bien? Me parece magnífico. Ahorita checamos las respuestas para que no haya pues sí, porque yo no hizo muchas cosas en Marvel, muchas cosas, pero okay. Por ejemplo, de uno de estos personajes incluso salió un TP llamado Complete Frank Miller. Okay. No, otro fue todo un escándalo porque era un personaje clásico que no tenía mucho tiempo de no haber salido, de no tener una revista mensual. Okay. Y él hizo los primeros números. Okay. Que incluso creo que salieron o salieron tarde, no recuerdo bien cuál es esa anécdota. Y esta otra miniserie de la mano de Chris Claremont. Ok, ¿te parece? Está perfecto. Me parece que son tres personajes clave dentro de la historia de Marvel. Adelante. Con los que trabajo. No, digámoslo en sus títulos. ¿Y te refieres solamente no solo que los haya escrito y dibujado, sino que más pudo haberlos dibujó? Exacto. Sí. Y de hecho, sus títulos, ¿no? Porque obviamente dentro de estos títulos hubo otros personajes, claro, a los cuales obviamente tuvo que meter mano. O sea, no vais a poner Elektra porque pues, no. Exacto, obviamente no. Exacto. No, sí. Sino los títulos principales son los héroes principales en los que trabajo. Okay. Recuerden, estas tres preguntas las tienen que responder a comic-conexión@hotmail.com. Pongan el nick, que es el que usaremos al aire, y obviamente también pongan su nombre real. Y lo padre es que, como tengo el celular acá prendido, en el momento que la respuesta llegue, la podré recibir inmediatamente con la estampa de tiempo para saber exactamente quién fue el que dio las respuestas correctas. Correctas, exactamente. Entonces, bueno, tenemos esta primera pregunta. Esta primera pregunta son tres personajes con los que trabajó Frank Miller. Muy característicos con los que trabajó Frank Miller, que son como los personajes del título. Va, suena perfecto. Digámoslo así. Como digamos Daredevil, exacto. No Elektra, no Bullseye, no. ¿No? Exacto. Claro, bueno, suena lindo. Okay. Digámoslo así, títulos, mejor. Digan, ¿no? Títulos. Okay, sí. Bien. Uno. La segunda pregunta. Cuando sale de Marvel y de DC, sí. Frank Miller empieza a hacer obras de autor y sí. La casa a la que cae, digámoslo así, es Dark Horse. Sin duda. Y ahí crea como lo que para muchos es un magnus opus, que es Sin City. Okay. Pero antes de Sin City crea dos obras en Dark Horse que no son tan reconocidas. Ahí hubo una tercera obra en Dark Horse posterior a Sin City, pero esa no me interesa. Las primeras dos obras que hizo en Dark Horse, pre-Sin City. Está bien. ¿No? En colaboración, porque además no escribe y dibuja, él nada más escribe las historias. Son además trabajos muy interesante. Ya las recuerdo. Muy. Ya las recuerdo, de hecho. Precioso. Estarás de acuerdo. Sí. De hecho, una de ellas la tuve y la vendí. Es una porquería de ser humano. ¿Sabes qué? Hay una obra. Porque no entendí el porqué. Una de esas obras. Fue mi error. Una de esas obras, el día de hoy, viendo el Frank Miller que se ha convertido, se estaría retorciendo en su Así de fácil. Solo quiero decirles eso. De hecho, ¿no? Las dos que mencionas son con dos grandes artistas. Enormes artistas, gloriosos artistas. Pero no, ya dejámoslo ahí, ¿no? Sí, pero resulta que, ¿te acuerdas que una vino en tamaño normal? Sí, y una vino como en tamaño enorme, que es muy bonita. ¿Pero por qué vino en tamaño enorme? Sí, pero esa fue la que yo vendí porque no me gustó. No, yo ahí la tengo. ¿Por qué no me gustó? Porque yo no la entendí. Sí. No fue culpa de Frank Miller. No, de acuerdo. Fue mi culpa. Y es glorioso. Sí, divina. Glorioso. Y la tercera pregunta y última pregunta. Frank Miller ha tenido sus coqueteos y sus que veres con Hollywood desde hace muchísimo tiempo. De hecho, por ahí, incluso en alguna convención, se aventó un discurso alentando a los creadores de cómic a escupirle en la cara a Hollywood y decirles: no me vas a verle, no soy tu prostituta. Y el único que le ha seguido, el espíritu, ¿no? Entonces, bueno. que básicamente en este caso no es que prostituta que le pagaron por prostituirse, él fue y lo regaló. Lo regaló, exacto. Lo regaló. Y dijo: lo quieres, te lo doy. ¿Ya? No, ya no lo necesito. No. Ya está muy usado. Exacto. Pero bueno, dentro de estos escarceos con Hollywood, hay una película que él solo escribe. De hecho, pero hay una que solo escribe. Sí. Es como muy claro que si se produjo, que si existe. Existe, digámoslo así. Yo la vi. Todos la vimos, lamentablemente, todos la vimos, ¿no? Wow. Duele un poquito. Oh, sí. Entonces, bueno, jóvenes, ¿qué película es esta? Ya tienen las tres preguntas. Se las repito y contéstenla lo antes que puedan a comic-conexión@hotmail.com. Okay. ¿Cuáles son los tres títulos más importantes en los que trabajó Frank Miller durante su etapa en Marvel, además de Daredevil? Okay. ¿Cuáles son las dos primeras obras que hace en Dark Horse antes de Sin City, ¿no? Que en las que solo escribe él? Y tercero, ajá, ¿cuál es la película en la que hace un guión, ¿no? Como su primer encuentro con Hollywood, okay, digámoslo así, de donde termina algo decepcionado hasta que Robert Rodríguez lo saca del olvido. Okay. Jóvenes, tienen a partir de este momento, claro, hasta que Joy diga se cerró, jóvenes. 6:23. Acabó. Estamos empezando a las 6:23. Y las otras dos preguntas que no las tienen que contestar, pero él las dijo ahí. Si alguien quiere. Si las quiere contestar. En una revista llamada Daredevils, de Inglaterra, donde reimprimían cómics americanos por Marvel Inglaterra, aparece ahí una pequeña parodia del estilo de escribir de Frank Miller. De escribir y dibujar. Exacto. De ejecutar. Es una pequeña parodia escrita por un... que es básicamente burlándose de todo, maestrazo, de todo lo que estaba sucediendo en Daredevil en ese entonces. Y lo escribe un genio de los genios de los cómics. Nomás díganme, el genio de los genios. Díganme el nombre de este escritor. ¿Okay? No me tienen que decir de cómo se trata la historia, cuál es el nombre, nomás quién escribe esto. Y hablando de escritores, yo ya sé, y lo anunciaré al final de este programa, cuál es el próximo cómic que Mr. Mitch Spidlick nos regalará o nos obsequiará para poder obsequiárselas a ustedes la próxima semana. La próxima. Y la respuesta, o mejor dicho, el nombre o el título está escondido dentro de esta respuesta. O mejor dicho, al menos el autor de este título está escondido dentro de esta respuesta que me tienen que dar ustedes. Un escritor que trabajaba en DC dejó de trabajar en DC porque le prohibieron utilizar a Jesucristo en uno de sus cómics. Nomás díganme, ¿quién es este autor que abandona DC porque no dejaron que utilizara? No me tienen que mencionar el cómic. Me acabo de emocionar ante la posibilidad del regalo. Oh, sí. Venido. Oh, sí. De la quinta dimensión para la próxima semana. Pero, no tienen que decir en el título, nomás díganme el nombre del autor que dijo, ¿saben qué? Me alejo de ustedes porque no me dejaron utilizar a nuestro señor en este cómic. No, y abre y hace una de las... Exacto. Mejores obras de superhéroes jamás realizadas. Jamás realizadas. Ya sabes exactamente a quién me refiero. Muy señores, esas dos últimas dos preguntas no las tienen que contestar, pero si quieren adelante, yo les diré si están correctos o no. Y después hablaré un poquito. Bendito de Dios, la banda se está volcando en el mimo. Entonces vamos a tratar de darles aire a, señor, a los jóvenes. Tú, ¿no? Haces eso mientras yo... Ya aquí se me están amontonando las ventanas, mano. Y ya no sé ni quién va primero ni quién va después. Gabo pregunta, dice, saludos Paco, esta pregunta nos la hizo, imagínate tú, desde antes de que llegaras tú. Ok. Y pregunta, ¿cuántos superhéroes han usado el anillo de Green Lantern sin ser del core? ¿Cuántas personas han utilizado el anillo de Green Lantern? ¿Cuántos superhéroes han usado el anillo de Green Lantern sin ser del core? Obviamente Batman, cuando lo recibe recientemente por, ¿cómo se llama este individuo? Nuestro buen amigo Jeff Jones, en una historia hecha por Jeff Jones, lo utiliza por brevemente Batman en el anillo de Linterna Verde. Y déjame nada más, ¿sí? Repito, por favor. ¿Qué? Señores, las respuestas a la trivia que acabamos de hacer tienen que ser a través de comic-conexión@hotmail.com, porque necesitamos la estampa del tiempo. Como acaban de notar, Paco se acaba de confundir de qué pregunta vino primero y qué pregunta vino después. Imagínense ahorita si nos mandan las respuestas aquí y Paco se las da al gran Gus en vez de dárselo a Alejandro García Bordas, y Alejandro García Bordas no, primero. Exacto. No. Jovenazos. De verdad. Pedro Santana, Draco, muchachos, todos ustedes jóvenes, las respuestas las tienen que mandar en forma de correo poniéndonos su nick, su nombre de adeveras, así que su nombre de pila, su nombre de bautismal, y las tres respuestas a estas bonitas preguntas, que me dice Gran Gus que ni él las contesta, que ya se perdió el cómic, pero son súper fáciles. ¿Tuviste tiendas de cómic? Por favor. Múltiples, no, pues, vas a contestar si eso. Si yo la sé... Si Paco, que carece de memoria, exacto, las puede contestar. Y te puedo asegurar que no ni siquiera me puse a hacer investigación para las preguntas de semana. Las tenía Estaban ahí. Totalmente de acuerdo. Estaban ahí. ¿Qué fue eso? No sé. No sé. Lorna. ¿Será un correo? No, es Lorna tuiteando o chateando con su novio. Recuerden que las respuestas a la trivia nos las tiene que mandar a comic-conexión@hotmail.com, porque alguna vez vino nuestro buen amigo Fernando Romero de Comics México y iba a regalar 5 pases, o de hecho regalaron 5 pases para expocomic.mx, mejor conocida como la Joy-Con, y trató de hacerlo de manera más novedosa, de manera más nueva, y lo trató de hacer por Twitter, y te lo puede decir la señorita Lorna, que fue un reverendo desastre. No. Y de hecho yo estaba ahí presente cuando una de las personas que contestó por Twitter se enojó porque él había contestado primero, pero no, que no sé, todo un relajo. Entonces a través del correo no hay manera de que salga mal. No. No. Manden sus respuestas al correo, aprovechen, porque de verdad vale muchísimo la pena. Sí, ¿no? Sí. Y además, seguramente el gran hombre, Mr. Mixtaplik, de la quinta dimensión, tiene los otros 3 números de esta miniserie, que además es formato Prestige, déjenme les platico. Ajá, muy bonito, ¿no? Muy fue el formato en el que salió originalmente Dark Knight Returns. Sí. ¿No? Entonces, aprovechen para tener el primer número, léanlo, acarícienlo, conózcanlo, enamórense de Ronin y pidan después los siguientes 3 números, que les recomiendo muchísimo, porque van a descubrir además un Frank Miller que no necesariamente conocen, estoy casi seguro de eso. Exacto, y afortunadamente es el sobre Frank todo Miller. Pedro Santana, que además la respuesta que me estás mandando están mal, mano. Es lo peor. Y lo mejor de todo es que es un Frank Miller que no había hecho aún Holy Terror. Sí, entonces es un buen Frank Miller. Y hablando de Frank Miller, ¿me podrías hacer un favor? ¿Podrías poner unos aplausos, por favor? Claro. No más, espérate, ahorita te explico por qué necesito esos aplausos. No más de porque estás congelando o algo. No. Estás metiendo la mano en paz con esto. Ok, muchas gracias. La razón por la que pedí esos aplausos es porque esos aplausos van directo a mi hermana, Carla Badía Moisés, alias El Cerebro, alias Modo, porque yo no sabía que hizo esto, pero me acabo de enterar. ¿Por qué? Porque ayer fui a dejar unas cosas que ella me pidió que dejara en casa de la abuela, de su esposo, y la abuela me dijo, sí, tu hermana te dejó algo, y dije, qué curioso, mi hermana vino acá para Año Nuevo, pero no sabía que me había comprado nada, y me regaló una estatua de Batman, de este vuelo, estamos hablando de casi 1 metro, la bendito estatua. Eso es amor, compadre. Yo, no tienes idea, estaba yo feliz, estaba yo a punto de lágrimas, porque honestamente nada dice Navidad como un regalo de Batman. Nada. Y de hecho también unos aplausos también para la bellísima Lorna, antes que se enoje conmigo, porque ella también me regaló una almohadita del Hombre Araña para Navidad. Gracias, Lorna, eres maravillosa, eres divina. Nada dice Navidad como un regalo de superhéroes. Pero en serio, ya mi estatua de Batman está fantástica, se viene, se lo agradezco mucho a mi hermana. Y no solo eso, la puse en mi mejor lugar del mundo. Tú ya viste cómo está mi casa. Tengo aquí el escritorio de la computadora. Aquí tengo la pantalla, que obviamente la pantalla, mi fondo de pantalla es un símbolo de Batman. Y detrás de la pantalla que está mi gran estatua de Batman. Se ve divina en mi casa, gracias a Buddy. Pero no estamos hablando de eso, tenemos que hablar de cómics. No, y aparte me piden que repita las preguntas. Por favor. Al final, sí, vamos a repetir por última vez para ya poder pasar a las preguntas y al tema del programa. Exacto. No revolotear sobre la misma trivia. Tienes sobre todo el programa. Sí, sería, ¿no? De nuevo, jovenazos, un correo a comic-conexión@hotmail.com con su nick, con el que lo conocemos, con su nombre de pila o nombre bautismal. Exacto. ¿No? Las respuestas a estas 3 preguntas, que son: 1. Los 3 personajes más característicos de Marvel en los que trabajó Frank Miller, además de Daredevil durante su etapa en Marvel. Digamos así como los 3 personajes títulos de cómic, digamos. Okay. Así. Segundo, ¿cuál es los 2 cómics que hizo Frank Miller, digamos así, que creator owned o de creador antes de Sin City and Dark Horse? Okay. Que él solo escribió. Y tercero, ¿cuál es la película, el primer escarceo, toqueteo, error, paje de violación de Frank Miller con Hollywood? Okay. que hizo un guion de una película. Son esas tres preguntas. Y dice Beto que las cinco preguntas están muy fáciles. Ah, y obviamente las otras dos preguntas que no tienen que contestar, pero si quieren las pueden contestar. En la revista Daredevils, un escritor hizo una pequeña parodia con mucho amor de la manera de cómo escribía Daredevil y dibujaba Daredevil nuestro buen amigo Frank Miller, quien nombren al escritor. Y obviamente la segunda pregunta hecha por mí es, un escritor que en ese entonces trabajaba para DC se rehusó a trabajar con DC y se sale de trabajar en el título donde estaba trabajando y obviamente de DC cuando le prohíben utilizar a Jesucristo, a Jesus Christ, en uno de sus cómics. Y ya tenemos tres respuestas por Arturo Hidalgo Luna, Oscar Ortega Navoa y Mr. X. A ver, veamos el primer correo. Yo digo que lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Seguimos recibiendo correos, seguimos contestando preguntas. Cuando nos vayamos al próximo corte musical, revisamos los correos, okay, y decimos el ganador. Y lo padre es, como podrás ver, tenemos la estampa de tiempo. Y de esa manera el primer correo con las como tres dicen por ahí, lo que es justo es justo. Exacto. Así no hay ni un problema, no habrá ni un error. Y ya finalmente podemos usar un poquito más maldito correo electrónico que no hemos usado en siglos. En siglos. Señor, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? Pero estábamos hablando de qué otros superhéroes han usado el anillo de linterna verde. Mencionamos que Batman. Ahí se vuelve un poquito complicado si contamos los Elseworlds o no. Yo diría que sí, porque ¿sí? Si no, son muy pocos. Es que yo creo que más bien nos quedamos con pocos para pasar a los demás, porque neto la banda está emocionada. Es muy simple, te va, y contando los celos son los que yo recuerdo así nomás. Tenemos obviamente a Batman, como ya mencioné. Tenemos, aunque no lo creas, a nuestro buen amigo Oliver Queen, que lo utilizó en uno en ¿cómo se llama este número de Green Lantern? Rebirth, lo utiliza. Ah, cierto, fue Oliver, sí. Lo utiliza en Rebirth. Es que en Archer's Quest nomás lo busca, exacto, pero no lo utiliza. Sí. También en uno de los juegos llamados Darkest Night, que es donde Batman, en vez de Hal Jordan, recibe el anillo y descubrimos que obviamente la única persona que puede portar ese magnífico anillo es Hal Jordan, porque Batman hace puros desastres con el anillo. También los guardianes deciden darle anillos a tres héroes para que detengan a Batman por todos los desastres que está haciendo. Y los peores héroes que jamás han existido. Creo que lo escribe Jim DeMatteis, además, ¿no? Sí. Que es lo más triste. Y lo recibe Superman. Lo recibe Diana Prince, alias Wonder Woman. Y lo recibe Barry Allen, alias Flash, que no necesita un anillo porque es fantástico. Por favor. Tal cual como es. Y de hecho hay también un número de Brave and the Bold de Mark Waid y Barry Kitson. Okay. Mark Waid, Tom Payer y Barry Kitson. Ajá. Donde cambian poderes. Ajá. Y hay uno donde hacen a Kid Flash linterna verde por un numerito. Okay. Y vamos a ver, déjenme pensar si algún héroe más que yo recuerde. Pues no, yo creo que serían los únicos. A ver si me acuerdo de alguno más por ahí. Bueno, en alguna historia imaginaria, Kal-El recibe el anillo en vez de Hal Jordan. En historias imaginarias todo el mundo recibe el anillo, ¿no? Ron Vidar, un muy buen amigo de Brainiac 5, hijo de Universo, miembro de la Legión de Superhéroes, Brainiac 5. Ron Vidar nunca fue miembro de la Legión, pero siempre fue muy buen amigo de Brainiac 5 y siempre trabajaban juntos en cuestiones de cápsulas del tiempo y todo eso. Descubrimos que su papá Universo era un linterna verde. Cuando él es corrido de los linternas verdes, Ron Vidar le es aproximado, le dan el anillo y lo decide no usar por mucho tiempo y finalmente lo utiliza. Desafortunadamente él muere en la Legión del Futuro, en la Legión de Five Years Gap, ¿te acordarás? Se casa con Andrómeda, tiene un hijo con Andrómeda, pero él muere. Y una mujer adquiere el anillo de linterna verde, que se llama Celeste Rockfish, ¿eso es lo correcto? Y serían los únicos personajes que se me ocurren en este momento, pero de seguro hay más por ahí, pero que yo recuerde así de pura memoria. Ajá, no. De hecho, y creo que es bonito eso, ¿no? Porque si todo el mundo se pudiera poner el anillo, es como si todo el mundo pudiera levantar el martillo de Thor, ¿no? Una de las cosas que yo hablé en uno de los programas que hice desde la antesala del infierno fue ese. Cuando sale el póster de la película de Green Lantern, decía, cualquiera puede ser elegido. Y no, si algo descubrimos con la basura humana Kal Reiner, pues no cualquiera puede ser elegido, porque él ni es un linterna verde, es una basura humana, y no hablemos de eso. Pero además sí es como muy claro que no cualquiera puede ser Green Lantern. y más un Green Lantern, digamos, importante al nivel Hal Jordan, ¿no? Es casi casi como levantar el martillo de Thor. Exacto, eso me refiero. O sea, no debe de ser algo que todo el mundo pueda hacer. Me acuerdo mucho, tenemos un compañero conocido, How Do You Do, durante un tiempo, que alguna vez nos mencionó que había visto unas páginas de este compañero. ¿Quién? De George Pérez, en su época en Avengers. Ajá. Donde se veía que Justice podía levantar el martillo de Thor, recordarás. Y ese bonito debate estaba totalmente equivocado, estaba choreándonos sabrosamente. Es que lo que pasa es que este amigo que tú mencionas decía que él y la red eran uno, ¿no? Pero no sé qué red, porque no era el internet. No era la red de pescado de Veracruz. Pero, de nuevo, fue parte de una discusión que tuvimos en ese momento, que si ya cualquiera puede levantar el bendito martillo de Thor, no tiene valor. Que lo levante Steve Rogers es algo totalmente correcto. Porque es Steve Rogers, demonios, ¿no? Tony no podría levantarlo. En la vida podría levantarlo. No. Y curiosamente lo que sucede con el personaje... Hank no podría levantarlo. No. Y menos después de golpear a su esposa. Pero algo muy... Janet no podría levantarlo. No. Pero algo muy... Hulk no podría levantarlo. Bueno, no. Y a pesar de que lo ha intentado. Y lo puede. ¿Sabes qué? Te podría decir, tal vez Thing lo podría levantar. ¿Quién? Thing. Es probable. Reed no. No. ¿Para qué? Es más, tú tampoco. Yo te podría hasta garantizar que Batman tampoco. No, Batman no hay manera en el infierno. ¿Sabes quién sí puede? Nightwing. Superman. Yo diría que Nightwing. No, pero Superman. Superman. Sí pudo. Lo porque hecho. Lo vimos lo en hecho. JLA Avengers, escrito por el enorme Kurt Busiek, dibujado por George Pérez. Precioso crossover. Kurt Busiek hace algo que pensé que nadie podría lograr y me hace tolerar por 3 números a Kal Reiner. Y afortunadamente en el número 3 no aparece para nada, solo aparece Hal Jordan. Eso ayuda. Como por 2 cuadros. No. Sí, aparece. Bueno, aparece 2 segundos Kal Reiner, pero todo el resto del tiempo es Hal Jordan y Steve McQueen. Ay, es cierto, sí. Algo me más. Me confundí. Chicken Master dice que es un gusto poder escuchar al dúo dinámico. Saludos. ¿Al dúo dinámico? ¿O al horno? Esa es la pregunta. ¿Queda claro quién es Batman en esto? Claro. Si un nombre es Carlos Joey Moisés. Claro. ¿Qué opinas? Que uses la playera de Batman, no significa que seas Batman. La lleno más que yo. Bueno, sí, eso sin duda. Sin duda, pero con las razones adecuadas. Dice que qué opinan o saben de la serie de Avengers y X-Men, o Avengers contra X-Men, me imagino. Y mandaré un saludo para Michalán Elías. Y que un saludo a Gus y a ver cuándo terminan su plática. Suena perfecto. Mira, yo lo único que sé de X-Men Avengers es que por alguna razón dijeron, oye, qué raro, se está vendiendo más Avengers que X-Men. Sí. Hay que hacer un crossover. ¿Sabes que subirle un poquito más de ventas a ¿sabes X-Men. ¿Sabes qué no ha pasado en Marvel? Dilo. ¿Durante mucho tiempo? ¿Qué pasó? Superhéroes pelearse con superhéroes. Vamos a hacerlo. Claro, sí. Ya hasta la gente ya se olvidó que alguna vez Hulk se peleaba con Thing constantemente. En todos lados, ¿no? Porque no está en la memoria. Exacto. En el subconsciente colectivo. Que es como una tradición que cada vez que juntas a dos superhéroes en Marvel, lo primero que van a hacer es agarrarse a trancazos y ya después salvarán al mundo. ¿No más? Pero lo primero que van a hacer es agarrarse a trancazos. Antes de que tú empieces con eso, tengo que mencionar algo que nos mandó nuestro buen amigo Antonio Moreno a nuestro blog, que es http://diagonal/ con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Es una pregunta a la que hemos dado la respuesta ya varias veces, pero creo que vale la pena decirlo porque me comenta que él escucha muchos podcasts y está escuchando un podcast donde los locutores empezaron a hablar de un debate que honestamente ya deberían estar cansados de decirlo porque no es un verdadero debate interesante. No sé si leíste su comentario. Yo modero. Está comentando al horno desde que llegara. Sí, tienes toda la razón. No hay día en el que no entre a mi correo y no tenga un comentario de Antonio. Qué bueno, está chido. No, magnífico. No, pero sí los leo todos. Y además me encantó porque esos chavitos están diciendo que ya están hartos de los mega eventos de Marvel y que ya están cansados de que si compras uno tienes que leer todos los demás. Dije yo, ¿cuántas veces no hemos tocado este maldito tema que ya estoy cansadísimo de decirlo? Y lo único que tengo que decir es, señores, si no les gustan, no los compren. Listo, así de fácil. De hecho, los van a seguir haciendo mientras sigan vendiendo. Exacto. Y además lo bonito de ese comentario precisamente es que se quejan, pero el que les gusta fue Civil War. Entonces ahí, lo único que te voy a decir, Antonio, por favor, en ningún momento creas que Paco y yo estamos diciendo que tenemos la razón universal. Pues yo sí. No lo estamos diciendo, pero es obvio. Exacto. Pero no con todo esto, es si estos chavitos que estás escuchando, para ellos, de todos los mega eventos que jamás han existido en Marvel, para ellos la culminación de todos ellos, o la razón por la cual los héroes de Marvel deben de existir, es para una historia tan mala plagio de una mejor historia llamada Secret Wars. No, perdón, en plagio de Secret Wars, perdón. Esa en particular es un plagio de Secret Wars, nomás que cambiando a los villanos y héroes por héroes y héroes. Pero pésimo. No, pero de hecho, con las patas. Ni siquiera es un plagio de Secret Wars. Si fuera un plagio de Secret Wars, todavía iría a algún lugar. Uh-huh. No. Es un plagio de cualquier cantidad de historias que durante los 60 y 70 escribieron Stan Lee, Jerry Conway y Roy Thomas. Total. De nuevo, era tradición. Cada vez que había una emergencia y juntabas a dos héroes, lo primero que iban a hacer era agarrarse a trancazos. Bueno, si nos vamos a una muy buena historia con ese mismo tema, X-Men New Teen Titans, escrito por Chris Claremont, dibujado por Walt Simonson. Así es como se pelean dos superhéroes. Déjate eso. Antes de eso, cada vez que... Y es a lo que me parece incluso absurdo del gran evento Avengers vs. X-Men. Que lo han hecho antes. Cada vez que los X-Men se cruzan caminos con cualquier héroe, son villanos. Uh-huh. Siempre. Sí, sí. Siempre. Porque el mundo los odia y los odia. Exacto. O sea, sin problema. Entonces, bueno. Pero donde voy con todo esto el criterio de estos chavitos. Sí, que sea tan malo, pero lo más interesante es que yo no escuché ese programa porque yo no escucho ningún otro programa que no sea. No escucho ni este. Lo hago sí, y punto. Y es tú. Porque no me quiero. No quiero echarme 3 horas hablando mal de otros programas que siento que sería ridículo. Y además no me quiero accidentalmente plagiar algo de lo que están tocando ellos como tema en este programa, pero yo siento que es importante decirte, Antonio, si ese es el nivel de criterio de estos chavitos, que para ellos el mejor cómic del mundo, el mejor mega evento es Civil War, cuando si nos llevamos a mega eventos tenemos otras opciones como hasta que está muy mal hecho, pero Secret Wars 2 tiene más que decir que esto. Aunque no sea un gran mega evento, The Casket of Ancient Winters. No une a todos los títulos, pero de alguna manera hay algo que va de título a título. Tiene más que decir. Execution Agenda. Bueno, sí. Fall of the Mutants es mil veces mejor. Fall of the Mutants. Y si lo que ellos están poniendo como la cúspide es el Zenith, es Civil War, honestamente. Sigue escuchando ese programa si quieres, pero nomás con la idea de que esos chavitos... O sea, también hay que ser unos, como lo cuenta, a lo que veo, son precisamente, son chavitos, son estos cuates que tienen 10 años leyendo cómic y hablan acerca de lo que les parece relevante dentro de su periodo de vida como lectores, ¿no? Sí, que es válido, es muy válido. Claro. Está bien, digo, pero a final de cuentas... Mira, yo siempre he tenido muy claro que si yo puedo estar ante un micrófono y dar mi opinión de las cosas, claro. Cualquier baboso puede hacerlo, sin ningún problema. Sin ¿no? duda. No tienen el peso que tienen mis razonamientos, pero claro. Tienen todo el derecho. El derecho lo tienen. El problema es que pero más... hay que saber cómo escucha, no porque sean malos, no porque sean tontos, no porque no tengan sus razones, pero sí aprender a distinguir un poco el polvo de la paja. Y también yo siento que... Y sobre todo también, y eso es lo que he mencionado muchísimo en el programa, criterio. No, lo único que te va a dar el criterio es, mientras más conoces, más posibilidades tienes de argumentar y de saber de qué estás hablando. Una de las cosas que tú mencionas, y es muy cierto, cualquiera tiene el derecho de estar enfrente del micrófono, pero también tienes una responsabilidad, porque con un gran poder adquieres una gran responsabilidad. Entonces, si estás diciendo ese tipo de... barbaridades ante un micrófono, honestamente estás guiando muy mal a tus escuchas, y tristemente esos escuchas que ahorita están aplaudiendo cosas como Civil War, algún día, espero que sea pronto, van a leer cosas con un más grande valor como Ronin, como Dark Knight Returns, como Watchmen, y van a poder entenderlo. No, incluso más dentro del propio nivel, por Dios, léanse la Chris Crow War. Y cuando lean ese tipo de cosas, van a entender que lo que estaban aplaudiendo y elogiando del Civil War, honestamente, es algo que se ha visto antes y se ha hecho mucho mejor. Sí, sin bromas. Y lo más triste es que Mark Millar ha hecho cosas tan buenas en Marvel. Sí. Y que ese sea el trabajo porque la gente más lo conozca, es lo que más me rompe el corazón. Sí, duele. Y lo duele, triste duele. Es que más de una vez hemos tenido que abordar este tema porque la gente no nos cree. De hecho, el gran problema con... nosotros empezamos el programa justo cuando... estaba saliendo Civil War. Sí. Este programa ya tiene desde el 2007 para acá. Dios entonces mío. justo empezó cuando estaba saliendo Civil War. Entonces, básicamente nos pasamos un año hablando de Civil War. Porque mientras que lo editaban en Estados Unidos y lo editaban en México, teníamos que hablar del tema. ¿No? Entonces, olvídate de toda la estupidez de que tengas al Iron Man peleándose contra Capitán América, que es una imbecilidad, idiotez completa. Se desenmascara el Hombre Araña. Spider, por Dios. O sea, todos los personajes están fuera de carácter, sin problema. Pero bueno, a Beto rápidamente hace una aclaración, que es el primer póster de Green Lantern, el que viste, y menciona que cualquiera puede ser un Green Lantern. No era un promocional de la película, sino para una feria de licencias. Dios mío. Y gracias, no, gracias por si la corrección. Le haga mejor o peor. Pero bueno, y Windfire 72, nuestro buen amigo Mark, ajá, nos dice que él cree que en un Ellsworth le dan un anillo de Linterna Verde a Barbara Gordon. Y que estaría chido que nos dijera en cuál, ¿no? En un Ellsworth le dan un anillo a Barbara Gordon. Es que en Ellsworth se lo han dado a todo el mundo, compañero. En algún momento hubo un evento de estos eventos anuales. Hubo un año donde los anuales de todo DC varias veces se hicieron. Fueron Ellsworth. Sí, sí, que sí, hay sí, como cuatro de Linterna Verde. Sí, sí, sí. Y que nos mandan saluditos. Metal Man, de nuevo, aguanten porque muchachos. Dice, pero saludos. No había visto la pantalla, ¿qué onda? No, está bien. Gracias, perdonen. Gracias a todos ustedes. Gracias. Intentaremos que Lorna no nos corra antes de responderlos a todos. No. Gracias. Recuerden, lo hemos dicho muchas veces y se los reiteramos: este programa es de todos. No solo déjame, de Paco y mío, es de todos y cada uno. Déjame lo digo, déjame ofender a Antonio tantito, ¿no? Dilo. Porque como dice Chente. Mientras la gente sigue aplaudiendo, gente sigue cantando, ¿no? Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por en serio estar al tanto de este programa y por mandarnos estas preguntas que no solo les ayuda a ustedes a tener las respuestas, nos ayuda a nosotros a hablar de más de un solo tema, que no tenga que ser lo que le gusta a Paco, me gusta a mí y solo queremos hablar. Y es básicamente lo que siempre hemos dicho, este es su programa, jóvenes, no es nuestro. Adelante. Metalman nos manda saludos a esta gran semana al gran don Carlos Joey Moisés y gracias a su gran equipo de colaboradores en Comic Conexión. Gracias, mijo. De veras, es más, no voy a leer tus preguntas, compadre. Eres un gran colaborador que tienes de mano. Soy un gran equipo de colaboradores. Sí, claro. Un gran equipo. Claro. Dices múltiples personalidades. ¿Qué sabemos de una animación de Spider-Man que pasa en cable? Ajá. Y si es cierto y qué les parece de existir dicha serie. Que si nos agrada la animación de Super Hero Squad y que ya que hablaron de Quasar, ¿qué sucedió con él? Ok, pues bueno, afortunadamente tenemos a Beto Calvo con nosotros porque yo de Quasar, tomaré esta primera pregunta de último, lo que sé de Quasar es mucho, pero le perdí la pista después de que hicieron Maximum Security, uno de los pocos mega eventos que en serio carece de razón. No, ¿y sabes qué pasa también? Más aún que la misma Civil War. Sí. Dicho, en los últimos años, más o menos en paralelo de después de Civil War, empezó Marvel a explotar sus superhéroes cósmicos. Exacto. No es paralelo muchísimo tiempo a su universo regular. Entonces era como otro universo Marvel al cual seguir. Y la verdad es que yo leí dos o tres números y me perdí. No llegué ahí. Pero afortunadamente Beto sí tuvo. Se los ha leído todos. Todo, todo, hasta los de Rocket Raccoon Man. Sí. Yo quiero leer los de Rocket Raccoon Man. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa? Porque es Rocket y es Raccoon Man. No más por eso. En cualquier caso. Damas y caballeros, con ustedes, Francisco Espinosa. La increíble hablando de comedia. Hablando de criterio. La increíble comedia. Pero por favor, es comedia alta, fina, como Monty Python. Por ahí. Claro, y por eso nadie la entiende. Déjame en paz. Entonces, a donde voy con todo esto es Quasar. Yo lo adoro. Este personaje siempre me gustó. No sé si fue por el traje o por las bandas que tenía, pero la capita con estrellas siempre fue. Y bueno, eso fue después. Originalmente su nombre era Marvel Man, porque él adquiere sus las Quantum Bands de Marvel Boy. Es una larguísima historia, pero yo les recomiendo que lean Agents of Atlas para que entiendan un poquito más quién es Marvel Boy. Como inicia, es un personaje de, ¿cómo se llama esto?, de los años 50 de Marvel. Cuando él desaparece, por un tiempo después dice que regresa a la Tierra, pero descubrimos que no era él. Buenísimo. ¿Qué te platico? Entonces resulta que el personaje supuestamente regresa a la Tierra después de haberse ido en los años 50, pero resulta que no es él, pero eso es una larguísima historia. Pero las Quantum Bands vienen al poder de S.H.I.E.L.D., el personaje que es Quasar, su nombre es maldita, o sea, no es Matthew Vaughn, pero su apellido es Vaughn, pero se me olvida su nombre propio. Ahorita se me acuerda. Pero resulta que este personaje trabaja para S.H.I.E.L.D., larga historia, adquiere las Quantum Bands y al principio empieza a trabajar para S.H.I.E.L.D. con el nombre de Marvel Man. Después se pone a trabajar en el proyecto Pegasus, igual como Marvel Man, y decide cambiar su nombre a Quasar porque Marvel Man suena horrendo, excepto cuando lo utiliza Alan Moore y sus diferentes dibujantes en, obviamente, Marvel Man. Después es conocido como Miracle Man. Y además porque, honestamente, si tú lees las historias con puede ser que se me haya olvidado su primer nombre, pero con el personaje de Quasar, si lees esas historias, no merece llamarse Marvel de nada. De hecho, en general, Quasar es un personaje que le puedes tener cariño por mucho la cariño, época, por el tiempo, pero no es un cariño por lo perdedor que es. Pero no es un mundo. Después le modificaron el traje, lo hicieron un poquito más bonito, y es cuando Mark Grunwald y Paul Ryan empiezan. Y ochenterísimo, compañero. Súper ochenta. Primero le empiezan a hacer las historias y el personaje se vuelve interesante, las historias son interesantes. Más adelante, un personaje llamado El Origen, que ese número deberías, si no lo has leído, deberías de leerlo. Y si no, le pediré a mi gran amigo, mi buen amigo, Beto Calvo, que encuentre este número. Voy a tratar de encontrar la portada para que nos podamos ver. Dice que es Wendell Vaughn. Wendell Vaughn, exacto. Wendell Vaughn. Resulta que hay una historia buenísima que Wendell conoce a un personaje llamado El Origen, que él es el responsable por el origen de todos los seres de Marvel. Es una criatura más allá del universo que está en la Tierra, y él es el responsable de todo eso. Es ¿No se parece a Jack Kirby? No, ese es un niñito. Es divertidísima ese número, y hace mucha lógica dentro de lo que expone este personaje. Ahí encontré el número. Este personaje le da un nuevo traje a Wendell Vaughn, uno de los peores trajes que jamás he visto en mi vida. De hecho, para todas las personas que le dieron Infinity Gauntlet, el traje que está usando Quasar ahí es el traje que le da el personaje de George. No sé si te acordarás, es rojo con azul y tiene una máscara. Es la cosa más detestable y asquerosa que jamás he visto en mi vida. Y más adelante ya tiene un traje que es extremadamente 80s, 90s, o inicios de los 80s, a finales de los 90s, que es cuando tiene pelo largo, la capa con estrellitas. Con estrellitas empieza desde antes. Desde el traje con la máscara. Con bandana. No. La de bandana es el primer traje que te menciono. Después viene el traje con la máscara. Después viene el traje sin máscara, con la capa con estrellas, sin mangas y con las bandas. Ese traje me encanta, y es cuando él empieza a trabajar ahí. De hecho, Mark Grunwald, como era uno de los editores, creo que el editor en jefe en Marvel, obliga a que lo vuelvan a un miembro de los Avengers para que de esa manera el personaje tuviera un poquito más de calor alrededor y la gente pudiera comprar Quasar. Lamento tener que interrumpirte, mano, pero la gente de verdad se está tomando muy en serio lo de mientras la gente sigue preguntando, con la conexión sigue contestando. Entonces, qué bueno, gracias compadre, a todos ustedes, compadre. Ahí te va, no me tardo. Entonces, a lo nuevo con todo esto es, él decide irse al espacio porque él es el protector del universo, después de que nuestro buen amigo Captain Marvel o Captain Marvel, el personaje Kree, muere. Obviamente necesitaban poner a un nuevo protector del universo. Él es el protector del universo. Decide que se tiene que alejar de la Tierra y ir a proteger el universo, y es parte de los Avengers aún. Cuando está afuera, regresa de vez en cuando. Eon, el planeta viviente, decide destruir la Tierra y estar ahí. Después unos alienígenas deciden volver a la Tierra, una prisión, y es cuando viene este estúpido mega evento llamado Maximum Security. Y ahí la única manera de poder exiliar a Ego, el planeta viviente de la Tierra, Ion es el que nombra al Capitán Marvel el protector del universo, y Epoch es la hija de Eon, que es el que es el guardián mentor de Wendell Vaughn alias Quasar. Y resulta que la única manera de poder detener a Ego es que alguien absorba toda la energía de Ego, absorba la personalidad de Ego, y obviamente la absorbe Wendell Vaughn, pero de esta manera ya tiene que estar exiliado al espacio para siempre, nunca puede llegar a la Tierra. Entonces siempre tiene que estar en el espacio, y es más ahí, cuando están en esa etapa, que viene todo lo que es Annihilation, y vienen todas las miniseries con todos los héroes espaciales, y en una de esas miniseries muere, y la hermana del hijo del Capitán Marvel, que es el Capitán Marvel de pelo blanquito, ¿cómo se llama Janice Bell, su hermana, Phyla Bell, se vuelve la nueva Quasar. Y es hasta donde yo sé. porque todo eso me lo evadí completamente, pero Beto nos podría tal vez decir un poquito más. Sí, todas esas sagas de no me acuerdo cómo se llaman estos dos escritores del universo cósmico. Andy Lanning y Dan Abnett. Exacto. Andy Lanning y Dan Abnett, uh-huh, que se encargaron de todo este subuniverso marveliano de poderes cósmicos, etcétera. Hicieron, tengo entendido, cosas bastante buenas, ¿no? Pero sí se alargó demasiado. Demasiado. Yo intenté darle una leída y de pronto ya empezaron a meter a los Inhumans, etcétera. Entonces ya de pronto ya fue demasiado. Ya es demasiado. Por eso demasiado. No he podido leerlo. Afortunadamente mi buen amigo Beto Calvo me mandó una lista de todo lo que tenía que leer y lo voy a leer. Me parece muy bien. Denle tiempo. De la caricatura de Spider-Man que pasa en cable, me imagino que te referirás a The Sensational Spider-Man que pasa en Cartoon Network. Ese no lo he visto. Que de hecho creo que duró una o dos temporadas. Duró muy poco en realidad. No lo he visto. Está simpática, creo que tiene la misma cualidad de todas las caricaturas que ha habido hasta el momento de Spidey, incluida la de los 90, que es simpática, no es una gran historia, no es un gran... No es la de los 60, pero es divertidita, mantiene ciertos elementos de personalidad del Hombre Araña que lo hace simpático, sí, ¿no? Sobre todo porque regresan al Hombre Araña en preparatoria y todo esto, y de pronto mantienen mucho... El personaje funciona muy bien así. Mucho, muy bien. Sobre todo porque mantienen el conflicto del adolescente, que es o salvo al mundo o voy corriendo a ver a mi tía o hago la tarea o salgo a la cita con la novia, etcétera. Entonces se mantiene bien, no es una gran serie, pero aguanta. De Super Heroes 4 yo la verdad es que no la he visto. La tengo, odio, ganas de verla. La detesto, la aborrezco, sí. No he visto absolutamente nada de él. ¿Sabes qué te voy a alegrar el día? Me opongo en teoría. Y perdón, antes de que nos vayamos a alguna otra parte, más me gustaría darles una buena y mala noticia, pero después regresa buena. Va a salir una nueva caricatura del Hombre Araña. Es lo que iba a decir. Se llama Ultimate Spider-Man, pero afortunadamente no es Miles Morales, es Peter Parker. Es Peter Parker, pero es basada en los cómics de Brian Michael Bendis, que tampoco es muy, muy rescatable, que digamos, ¿no? Pero esta caricatura empieza a salir a partir del 1 o el 2 de abril, no recuerdo bien, en Disney XD en Estados Unidos. Exacto. En una barra que va a ser una barra de Marvel, donde van a salir cortos con otros personajes, va a salir Ultimate Spider-Man y va a salir la que yo creo que es la excelente noticia de esta barra de Disney XD, que es la segunda temporada de Avengers. Qué bueno. Let's Mighty Heroes. Entonces, bueno, estaremos todos al pendiente de eso. Y eso es la qué pura buena bendita. Es la caricatura de los enorme, Avengers. Enorme, enorme, brutal. Está al nivel de la Liga de la Justicia Ilimitada. Sin bronca, sin broncas. Logan Nabua. Ajá. Es que tengo ya demasiadas cosas. No, pues tú. No pasa nada. Déjame suelto algunos comentarios sueltos aquí. Dilo. Will Fire, que es el gran mal, dice que no recuerda bien el número, pero según recuerda, se manejaba que toda la población masculina de la Tierra moría por un virus y solo quedaban Luthor y Superman. Y al final le dan el anillo de Kyle a Bárbara o algo así. Es de Fabián Iciesa y Kevin Maguire. Se llama Created Equal. JLA Created Equal. No está mal. No está mal. No está bien. No está bien ni de chin. Sobre todo tomando en cuenta el equipo creativo. De hecho, ¿sabes qué? Ese mismo equipo creativo nos dio Captain America. The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty. Preciosos cómics. ¿Y sabes dónde los puedes encontrar, no? Por supuesto, ¿en dónde? Comicconexion.blogspot.com. Yo te estaba dando acá el tip para que la quinta dimensión. Claro que sí, soy segurísimo. Mister Mystic, que si no los tienes, se los puede conseguir seguramente. Exacto, y pues si no, ya, mientras tanto, ya los consiguió Beto. Porque las personas que no han leído, y déjenme decirles una cosa, y creo que Paco estará totalmente de acuerdo conmigo. Después de leer esos cómics de manera digital, vas a decir, no, los tengo que tener en sólido, porque se merecen ser parte de mi colección. Increíbles. De hecho, estaba leyendo una entrevista. ¿Son tres números? ¿Tres o cuatro? Son cuatro números. Son cuatro, en formato Prestige también. Pero Kevin Maguire solo dibuja los primeros tres. Sí, el último ya no es de él, pero aún así aguanta muy bien el cuerpo. Kevin Maguire es un dibujantazo. De hecho, si no lo han leído, háganlo, por favor. Strike Back, cinco números de Image Comics, divinos. Él, muchas veces que algún escritor o dibujante se aleja de Marvel y DC y hace sus propios personajes, a veces puede irte muy bien, como en el caso de ABC Comics de Alan Moore, o a veces te puede ir muy mal, como todo Image Comics. Pero curiosamente... No todo. Me refiero a la primera tanda original. Es horrenda, asquerosa. Fuchica. les repito, cada vez que yo me refiero a Image Comics me refiero a los siete creativos que fueron que se fíjate que por ejemplo de Marvel, de esos primeros siete creativos, tomando en cuenta cuál es para mí Eric Larsen es el único Max que sale. De Max Samsung. No, él no es de los siete originales, él es de la segunda tanda. Max, sí. Ah, okay. Claro. Max es de la segunda tanda. Cierto, Pete es de la segunda tanda. Stormwatch Pete tampoco es malo, ¿eh? Gen 13 es de la segunda tanda. No, pero eso, por ejemplo, en el caso de Gen 13 no cuenta como segunda tanda porque sigue siendo creación de Jim Lee. Sí, pero Jeff Scott Campbell parte de Wildstorm. Sí, pero Jeff Scott Campbell entra directo a Image, entonces ya no es como tanda de emigrados de Marvel. Entonces, cuando yo lo digo de lo peor, o me refiero a lo peorcito de Image, siempre a los siete originales. Y en el caso de Kevin Maguire, él es ya como la tercera o cuarta tanda que llega a Image. Y él, y se me olvida, creo que Scott Peterson es su compañero con el que escriben, hacen cosas divinas en Strike Back. Y curiosamente, deja Strike Back, su Trinity Angels es divino. De Acclaim. La Acclaim, precioso también. Que ya están próximos a Valiant, está próximo a volver a ser recreado, creo que ahora ya sin Jim Shooter, desafortunadamente. Sí. Y ya vi imágenes de Exo Manowar, que va a ser el título con el que van a relanzar Valiant. Honestamente, adoro los héroes de Valiant, no a los de Acclaim, pero sí las versiones de Valiant. Pero si no tienes a Jim Shooter, se va a volver a ir a la desgracia. No, y ¿sabes qué es lo más triste? Que hace poco relanzaron a los héroes de Valiant por parte de Dark Horse, sacaron dos títulos, sacaron Solar Man of the Atom. Sacaron cuatro títulos, es cierto, más que cuatro, dos no llegaron. Exacto, Solar Man of the Atom, Magnum's Robot Fighter, que fueron los dos que salieron, iban a sacar Turok. Y Mighty Samson. Que son héroes, por lo que pasa es que estos héroes, antes de ser adquiridos por Valiant, eran de Gold Key. De Gold Key, del Gold Key. Entonces, estos dos en particular, Magnus Robert Fighter y Solar Man of the Atom, los escribía Jim Shooter, y era un Jim Shooter muy cansado, muy muy cansado, se leía aburrido, se leía lento, y sobre todo se notaba muchísimo que estaba regurgitando cosas que ya había contado antes. Y mejor. No, y mucho mejor, muchísimo mejor, mucho más fresco, mucho más interesante. Eso fue la gran tristeza para mí, porque si algo yo quería era que Jim Shooter retomara esos personajes. Sí. Pero de plano no. Sí, por completo. Rápidamente, Hidalgo, además de una pregunta a la que llegaremos ahorita, nos dice que Quasar murió dentro de la saga de aniquilación a manos de Anihilus, quien se quedó con sus bandas cuánticas. Y después regresa como una forma de luz rescatado por el proyecto Pegasus. Y revivió el inicio de Thanos Imperative cuando exploró el cáncer verso. Y ahora forma parte del equipo cósmico de los aniquiladores. Básicamente, pero Hidalgo, ¿cómo fue importante que yo dijera que trabajó en Project Pegasus? Para que sepas por qué Project Pegasus lo rescató. Claro, claro, todo es importante. Claro, claro. Todo es importante. El gran Gus nos dice rapidísimamente, no comentarios sueltos ahorita, dilo. Que para poder hablar en público hay que investigar, y lo malo de la mayoría de los que hablan por radio en internet es que no investigan en la historia. Creen que saben mucho porque leen lo del día, cosa con la cual estamos totalmente de acuerdo, porque además nosotros hacemos lo mismo. ¿Sabes qué, Gus? Me parece excelente, y creo que ese puede ser tu segundo tema. Si algún día terminas el primer tema, el segundo tema es decir, si van a hablar ante un micrófono, por favor, prepárense y no solo lean los últimos 5 años de cómics. Como los chicos de Comic Conexión. Léanse los últimos 20 años. Yo creo que puede él hacer un tratado larguísimo de por qué Comic Conexión rolea. Yo creo que sí. Yo digo que eso puede ser. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Me gustaría invitar a todos los escuchas de Comic Conexión a escribir un tratado de por qué. Porque Comic Conexión rulea. Y lo subiremos al blog, que es http://diagonal/ Comic Conexión, con una sola C en medio, Comic Conexión, .blogspot.com. ¿Qué más? Vámonos a esta tandita de preguntas rapidísimamente para irnos a un corte y regresar con los premios y otras tantas de preguntas. Solo hemos recibido 5 correos hasta ahorita. Me parece muy bien. Y de esos 5 correos, 2 son de la misma persona. Mr. X escribió 2 veces. Porque hizo una corrección. Mister X. Oscar Ortega Naboa hizo también una corrección. Y Arturo Hidalgo, el confiado, dijo: mandó no, solo mandó uno. Eso. Y son los únicos que hemos recibido. Eso es valor, muchacho. Logan Naboa nos mandó un saludo al equipo de Comic Conexión. Y que si le podríamos hablar del personaje de Ra's al Ghul, su origen y cómo se llegó a enfrentar por primera vez con Batman, y que le gustaría saber qué opinamos de los cómics en los que aparecen personajes de DC y de Marvel juntos, como los de Batman con Spider-Man, Batman con Spawn, etcétera, o los cómics en los que se juntan personajes de DC con Alien o Depredador, como el Batman con Depredador o Linterna Verde con Aliens. Okay, en el caso de Ra's al Ghul, Linterna Verde con Aliens. Ah, también era Superman Aliens. Es Superman Aliens. Y si hubo alguno con Linterna Verde con Aliens, de seguro sí, fue por la basura humana mucho. Llamada Kal Reiner, entonces yo obviamente no lo leí. Ahí te va, es tan simple como esto. A Ra's al Ghul yo te lo puedo contar ahorita. Y te lo voy a contar un poquito. Bendito. Pero lo que yo te recomiendo es esto. Batman Birth of the Demon. Escrito por Denny O'Neill, dibujado preciosamente por Norm Ray Fogel. Lo puedes conseguir en formato de hardcover, lo puedes conseguir en formato de softcover y seguramente nuestro buen amigo Mr. Mitch Stidlick lo ha de tener por ahí. En la quinta dimensión. En la quinta dimensión. Es divino, divino, divino. Esta historia está muy bien contada por Denny O'Neill y es una historia que sabemos de pedacitos, pero nunca la habíamos visto completa. Pero básicamente lo que se reduce es... es un doctor del Medio Oriente, es árabe, Ra's al Ghul, y resulta que él está tratando de buscar la manera del elixir de la vida eterna. Y es cuando llega a la conclusión de que utilizando un poco de magia y un poco de ciencia, crea los Lazarus Pits para que de esa manera, no importa quién muera, puede revivir inmediatamente. Entonces, después de que él es víctima, digamos, de una injusticia que no se las quiero revelar porque quiero que lean este cómic, él decide que va a tratar de mejorar el universo porque él sabe más que todo el resto del mundo, y más que nada a través de sus años de vida siente aún con más garantía que él sabe más que todo el mundo y quiere salvar al mundo a su manera. Es muy parecido por ese tipo de ideas al Dr. Doom, que él quiere dominar al mundo pero para salvarlo de sí mismo. Fíjate que más que Doom yo lo veo parecido a Magneto. Pues puede ser la diferencia. Un poquito más. Puede ser porque está... Porque sí, Dulce es bastante hijo de su madre. Cuidado con sus palabras. Entonces, hijo de su madre. Pac, por favor. Es un programa para toda la familia. Compañero, no nació por osmosis, compañero. ¿Qué tal si fue un Lazarus Pit? Entonces resulta, y pues también al igual que Magneto recibió un maltrato por gente que estaba por encima de él. Entonces... es muy bonita la historia y es básicamente lo que sucede en el origen del personaje, que es ha vivido constantemente. Algo que pone en la novelización Denny O'Neill de Batman Begins es que por su constante exposure, ¿cómo se podría decir? Exposición a Lazarus Pit, sus genes están dañados y cada vez que quiere tener hijos nomás no funciona. Ha funcionado hasta donde sabemos solo dos veces. Y yo solo honestamente contaría una. Es Talia al Ghul, su hija, y también está un personaje llamado el Fantasma Blanco, que es su hijo que sale albino y por ende Ra's al Ghul no lo quiere con él porque es un hijo defectuoso. Pero desafortunadamente, cuando él ya no podía ser revivido por el Lazarus Pit y quería tomar posesión de Damian Wayne, el hijo de Batman y Talia, Batman obviamente y Talia lo evitan, entonces él tiene que tomar posesión de su hijo defectuoso. Entonces ahorita el cuerpo del Fantasma Blanco está siendo utilizado por el cerebro de Ra's al Ghul y él no está para nada contento. Y honestamente nadie que lee cómics de Batman y que adora y respeta a Ra's al Ghul como un excelente villano de Batman tampoco estamos muy de acuerdo con que haya cambiado de cuerpos de manera tan estúpida. El personaje, la primera vez que lo presentamos, fue una secuela de una historia anterior, obviamente, y la historia anterior fue la introducción de Talia. Talia fue raptada por un personaje que se olvidó el nombre. Batman va y la rescata, y cuando la rescata descubrimos que Talia no estaba tan preocupada por haber sido raptada. Pues descubrimos por qué. Ella permitió que la raptaran y Ra's al Ghul permitió que raptaran a su hija para de esa manera poder checar si efectivamente Batman era merecedor no solo de la mano de su hija, sino de tomar el legado de Ra's al Ghul y ser el nuevo líder de la Liga de Asesinos, o me gusta mucho más como le pusieron en Batman Begins, la Liga de Sombras, The League of Shadows, porque son obviamente todos ninjas. Y cuando se conocen por primera vez, siempre Ra's al Ghul le pide ayuda, Batman decide ayudarlo porque sabe que aunque no quiere trabajar para él o no quiere trabajar con él, sabe que al ayudarlo será, beneficiará. No, y además, vamos, sus razones son correctas, sus motivos son correctos, sus formas no. Exacto. Entonces, pero Batman decide ayudarlo esta primera vez y después le dice, aléjate de mí, no te quiero junto a mí. Y él dice, lo siento, detective, que es algo que me encanta. Nunca le dice Bruce, nunca le dice Mr. Wayne y jamás le dice Batman. Siempre le dice detective. porque es lo que más respeta de Batman, no su fuerza física ni su dinero. No, y que también es un su brillante cerebro. Y también es un claro guiño de cómo Denny O'Neill, que es el creador de Rachel Gould, junto con Neil Adams, retoma cómo ve a Batman, okay, al final de cuentas, ¿no? The Dark Knight Detective. Exactamente, The Dark Knight Detective. Porque más que ser un superhéroe en las historias de Denny O'Neill, más que ser un aventurero, más que ser un vengador, más que ser incluso un vigilante, es un detective. Sin duda. Y esos eran, y fue el gran impulso que le dio Denny O'Neill al título de Batman durante los 60. Entonces resulta que se unen y constantemente Rachel Gould quiere traerlo a su lado, quiere que entienda la verdad como él entiende, y obviamente utiliza a su hija como... ¿Cómo se llama esto? Como... señuelo. Exacto. Bait iba a decir yo, pero sí, efectivamente es un señuelo. Y Batman siempre se opone porque no le gustan sus maneras de hacer las cosas. Y obviamente porque todos sabemos que está locamente enamorado de Selina Kyle. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, yo les recomendaría honestamente, y si no, pues obviamente yo creo que Beto nos podría hacer un favor. Hay una miniserie de 4 números que se llama The Saga of Rachel Gould, publicada en los años 80 por DC Comics. Son donde reimprimen todas las apariciones de Rachel Gould por Denny O'Neill, escritas por Denny O'Neill y dibujadas por Neil Adams, y también incluyen esta primera historia donde introducen primero a Talia y después ya viene el primer enfrentamiento. Además, lo más hermoso de ese enfrentamiento es que terminan Batman y Rachel Gould en el desierto, peleanse con espadas, y por alguna razón Batman termina sin camisa. Todavía no lo entiendo. Batman termina sin camisa. Es divino, porque obviamente están en el desierto peleando con cimitarras, obviamente. Claro. Para las personas que no sepan qué es una cimitarra, es un... cuchillote, man. Un cuchillo no largo, curvo. Curvo, sí. Y lo que más es como un machete, pero más... curviado, como una media luna, se podría decir, una luna menguante, una especie de guadaña, okay, digámoslo también, que puede ser una opción entre machete y guadaña, okay, no, pero más espadoso. Y lo padre es, como menciona Paco, Rachel Gould no tiene camisa, Batman no tiene camisa, pero curiosamente tiene su máscara. Tiene su máscara, es increíble. Y ambos son muy velludos en el pecho. No, Batman no tanto. Pero Batman tiene pelitos, pero Rachel Gould, hijo. Es como tapete, man. Y es muy curioso porque cada vez que se enfrentan y tienen que pelearse con cimitarras, que no pasó, eso fue la primera vez que pasó, pero ha pasado varias veces. Siempre que sucede, terminan sin camisa los dos. Sí, es la cosa más graciosa del mundo. Pero con máscara. Ah, claro. Máscara. Yo te recomiendo esa historia. Esas dos historias, The Saga of Rachel Gould, uh-huh, y Batman Birth of the Demon. De nuevo, no se ofendan, no estoy tratando de saltar a nadie con sus preguntas, pero hay ciertas ciertos comentarios que tengo que ir sacando porque son en el momento, ¿no? A ver, vas. Sí, Capitán Pamplinas dice que hubo un crossover de Green Lantern contra Alien y sale en HAL en el primer tomo, y en el segundo sale un mariquita con un anillo. Gracias, Capitán Pamplinas, por eso te aplaudo. Ese obviamente no lo leí porque también mencionaron que qué pensábamos acerca de los crossovers. Yo honestamente, cuando hay una buena historia detrás, vale la pena. Como mencionamos, X-Men Teen Titans de Chris Claremont, Walt Simonson, vale mucho la pena. JLA Avengers de Kurt Busiek, George Pérez, increíble, vale mucho la pena. Increíble. El primer team-up Superman, Spider-Man, es divertidón. Todo lo de Marvel versus DC de los 90 estuvo asqueroso, entonces no se lo puede saltar sin problema. Y todo lo que salió Amalgam fue peor. Y todo lo que fue para mí los años 90, que es Predator con Batman y no, pero Alien. Que, por ejemplo, la primera de Batman versus Predator a mí se me hace bastante interesante. No buena, pero bastante interesante. Y el arte de los Q-Bert está impresionante. Sí, pero es una entre mil. Salieron docenas. No, de acuerdo, sí, de acuerdo. Es que muchas veces estos crossovers valen la pena por el primer número. Porque, por ejemplo, también X-Men versus Wildcats o X-Men, sí, Wildcats. El primero, que se llamó Golden Age, dibujado por Travis Charest. Divino. Escrito por Scott Lobdell. Divino, precioso. Divino. El segundo y el tercero ya chafearon de la forma más fea. Pero el primero es muy interesante. Y también él mencionó... No, algunos... Batman Planetary es muy divertido. A mí no me gustó para divertido. Nada, para que veas. Pero a mí me gustó. Curiosamente, y eso de la gente que la gente va a aumentar, que te vas a empezar a reír, y Gran Gus me va a dejar de hablar, pero hay un team of Punisher-Batman escrito por Chuck Dixon, dibujado por John Romita Jr., que sí, yo no está adoro. Mal, no está mal. Lo adoro, me encanta. De acuerdo. El crossover Batman Spawn de Frank Miller está divertidito. No es bueno, pero está divertidito. Y el de Danny O'Neill es un asco. Es un asqueroso. Y mencionaban también los dos de Batman, Hombre Araña. Exacto. Graciositos. Y me gustó mucho el Superman, de Hombre Araña. Superman, Hombre Araña. No. Hay un Batman, Hombre Araña, que es más un número, son dos números. Es Batman, Hombre Araña, Batman. Me gustó mucho el publicado por Marvel, porque lo dibuja Mark Bagley. Me gustó mucho como dijo claro. A Batman. No me gusta para nada. Hay uno muy bonito de Batman, Daredevil, dibujado por... Creo que es escrito por Chuck Dixon. A mí, por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a los crossovers originales. Superman, Spider-Man y Batman Hulk. Les tengo mucho cariño. No son buenos, yo sé que no son la gran cosa, pero se nota que eran creadores tratando de divertirse y de juntar a personajes que les gustaba hacer. Y el formato es muy bonito. Exacto, era muy divertido, muy muy divertido. Entonces, y bueno, y además el gran José Luis García López hizo el arte del Batman Hulk, entonces es precioso, increíble. Son muy divertidos, pero el mejor de todos, no sé si sin duda es. A mí uno de los que yo adoré, amé y quería aplaudir después de leerlo, te va a encantar a ti, espero, si es que no lo has leído. Batman Capitán América por John Byrne es excelente. Es lindo, es muy divino. Sobre todo porque mantiene el mismo tono que después crea en Superman Batman Generations. Que las tres miniseries son excelentes. A mí me gusta mucho la primera, las otras dos ya no tanto, pero la primera me gusta muchísimo. Es que recuerda que salió en los 90s, donde yo ya estaba harto de toda la modernización que estaban haciendo en algunos títulos, que en algunos casos funcionaba, como lo hemos mencionado 20.000 veces con Flash. O en el caso de JLA funcionaba, pero habían unos títulos, obviamente la basura que es Kal Reiner arruinando el título de Greenlander como otros. Pero creo que por lo mismo, a mí me gusta el primero porque es cuando siento que funciona la nostalgia, cuando lo hace con cariño. Ya las segundas ya son más más forzadonas. A mí no me convencen, no digo que sean malas, no es Chapter One. Generations 3 no es tan buena como las dos anteriores, pero Generations 1 y 2 aguantan muy bien. Eso es lo que más aguanta de Generations 2. Muere Kal Reiner y regresa Hal Jordan, que en ese momento era el presidente de los Estados Unidos, y se vuelve un Linterna Verde, se vuelve el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Y dije, no importa. En el universo real, en el universo DC, en cualquier momento, en el universo Elseworlds, en cualquier momento, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, su nombre es Hal Jordan. Ok. Beto dice que la saga de Ra's al Ghul está en el blog en el programa del 16 de noviembre del año pasado y Birth of the Demon en el del 19 de octubre del año pasado. Un aplauso para Beto, por favor. Beto, estás en llamas, estás en todo. Quiero gracias. Y Gus, recuperándose además. Exactamente. Gran Gus nos dice que faltó mencionar Bride of the Demon, donde una top model queda embarazada por Ra's al Ghul. Pero es que no me gusta esa historia. Y el arte está horrendo. Se me olvida quién hizo el arte, pero creo que es Pat Oliver. No, ¿sabes qué pasa? También de pronto creo que como fans, como lectores que ya tenemos mucho tiempo, también aprendemos a diferenciar las historias, ¿no? Sí. Ahorita si alguien viene y me pregunta la historia de Gwen Stacy, voy a obviar lo que hizo J. Michael Straczynski y ni siquiera lo voy a mencionar, ¿no? Igual puede ser parte del canon de Gwen Stacy, pero no lo quieres ni mencionar. No quiero ni mencionar, lo borro de mi cabeza sin problema y voy a contar la historia de Gwen Stacy que yo quiero contar y que sé que es canon de alguna forma, ¿no? Es muy curioso que ahorita lo menciones. Estaba leyendo Comics Alliance, un post de mi gran y buen amigo Chris Sims, que es uno de los únicos blogueros que me divierten, y alguien le preguntó acerca de Chuck Austin y estaban mencionando cómo Chuck Austin tuvo la gran oportunidad de trabajar para Marvel y DC y tener grandes títulos en su currículum y cómo arruinó su propia carrera especialmente en Uncanny X-Men. Y mencionó una historia que me da mucha risa en tantos niveles. Llamada Draco, o The Draco, que es cuando descubrimos el origen de el nacimiento de Nightcrawler, que es cuando descubrimos que Mystique es la mamá y el papá de Nightcrawler es Azazel, que es un demonio, ¿no? Y dice algo muy bonito: es tan mala la historia que los fans retconearon la historia. Ya ni un solo fan cuenta a Azazel como el padre de Nightcrawler, como que prefieren quedarse con ese cuestionamiento. También lo metieron en First Class, ¿no? Entonces. No, pero es que Azazel está en First Class, pero no necesariamente es el papá. No seas como Spike, no me gusta First Class, no digo que no me guste, pero vamos. Está Azazel en el bando de Magneto. Ajá, exacto. ¿No? Se le une Mystique. Ajá. y se van juntitos. Uh-huh. Si eso no te dice a ti que en algún momento de vida Mystique y Azazel tuvieron algo que ver para que naciera Nightcrawler, es que tienes problemas o estás ciego. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes algo que me gusta? Ahorita que lo mencionas nomás, lo tengo que decir, sabes que yo quiero mucho a Spike. Es un excelente amigo, un gran contribuidor. Contribuyente de Comic Conexión. Y obviamente cuando voy Colaborador. Y obviamente también cuando voy a las pláticas en Fantástico. ¿Cómo estaré este 28 de enero para hablar de Walking Dead? Que seguro estará mi buen amigo Spike Valentine conmigo, porque él ha leído como creo que los primeros 90 números de este título. Una vez vino acá y estaba el gran Gus con nosotros y estábamos hablando de lo brillante que era First Class, y a él no le gustó First Class para nada. Y una de las cosas que no le gustó es que no queda claro que Azazel y Mystique van a tener a Nightcrawler como hijo eventualmente. Le digo, pero compañero, es la primera película, ¿no? Querías que sucediera algo allá, que en ese mismo momento dijera, chin, acaban de quedar inválido mi mejor amigo, la persona con la que crecí. Estoy decidiendo en si me voy con Magneto o me voy con Profesor Xavier. No sé si estoy enamorada de Eric Lencher o si nomás lo besé porque estaba como que recuperando, confundida y recuperándome de un dolor de corazón y porque quería estar yo con Hank McCoy. Entonces está como que en todas estas cosas iba a decir, ese chavo de rojo, como que algo tiene esa colita, ¿no? Ese compañero, pues, va a venir la segunda parte, pero me dio mucha risa como Spike inmediatamente quería agredir la película. ¿Pelota solo, Spike? Pues es que como quería agredir una película. Le da eso. Es que quería agredir una película que es una adaptación y no tal cual una transportación de todo lo que pasó en el traducción. Cómic, una traducción literal, ¿no? Entonces, yo digo que hagamos un corte ahora, porque si no, no lo vamos a hacer nunca. Y regresamos, y de verdad, respuestas cortas, pues si no, vamos a salir de aquí a las 10 de la noche. ¿No? ¿Con qué nos vamos, queridísima Lorna? Por favor, sáquenos de aquí. Una cancioncilla medio larga. Si tienes algo ahí de Pink Floyd, ponla. Suéltate y nagada la vida, man. Porque necesitamos tiempo para checar. Es que necesitamos checar las respuestas. Estamos checando las respuestas. Tener tiempo aquí para ponernos de acuerdo. ¿Ok? Ajá, venga. Inagada la vida, baby. ¿Cuál? Vamos con Daido. Uh-huh. En este pequeño cortecito regresamos con la premiación, si es que alguno de ustedes contestó bien las sencillísimas preguntas que le hicimos para ganarse un Ronin número uno cortesía de la Quinta Dimensión. Exacto. Yo soy Francisco Espinosa, esto es tu Radio Online, con mi conexión. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, no se vayan a ninguna parte ahora. I might not last today. on a routine expedition, met the greatest earthquake ever known. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Conexión y estamos de regreso. Y tenemos. Estamos de regreso en tu radio online, claro.com.mx. Yo soy Francisco Espinosa. En los controles sigue la bellísima Lorna aguantándonos como siempre con horas extra en este programa. Pero era necesario porque tenemos preguntas para hasta la próxima semana. Pasto, sí, fácilmente para salir de aquí a las 10 de la noche. Hay que contestarlas esta semana y perdón a todas las personas que hicieron comentarios en nuestro blog. Honestamente, perdón que no hemos podido llegar a los comentarios. Bueno, si trajeron su pijama, ustedes se quedan y yo me voy. Sí, la próxima vez lo hacemos, te lo juro que lo hacemos porque esto está... Lo que tendremos que hacer algún día de esto sería cuando... Un maratón nocturno. No, para poder contestar los comentarios que tenemos en nuestro bloque, es obviamente... http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Sería un día que no haya... un programa en vivo y de esa manera podamos hacer un podcast. O pedirle a nuestra querida audiencia que le bajen de ganas. No. Y nos den chance de responder. Porque también, ¿sabes qué pasa? Sí creo que hay gente que no nos puede escuchar en vivo, que no nos puede comentar y que también merece ser respondida. Exacto. Entonces quizá nada más comentarle a nuestra querida audiencia que sean un poquito tolerantes, que nos den una hora del programa para comentar las preguntas del blog y del correo. Ajá. Y ya después pasar a las preguntas en vivo. Pues mira, yo no sé. Digo que puede ser una buena opción. No sé. Porque, en serio, se me hace un poquito injusto porque mucha banda quiere tener sus respuestas, quiere que le hagamos caso, quiere poder satisfacer todo, su necesidad. Todas se leen, todas y cada una. Y créanme que hacemos lo posible por contestarlas, por mantenerlos al día con lo que nuestro escaso conocimiento puede compartirles. Exacto. Pero bueno, es importante. Y hablando de nuestro escaso conocimiento, ya tuvimos aquí un pequeñísimo debate. A ver. Un pequeñísimo debate con la trivia, pero sí. Ya tenemos un bonito ganador. Tenemos un ganador, solo 3 personas se atrevieron a contestar estas facilísimas y ridículas. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy no hay Wikipedia. ¿Sabes por qué? Porque hoy no hay. ¡Claro! Con razón, solo tuvimos a 3 personas en vez de tener a 150,000 personas aquí buscando. Contestando. Y una vez me acuerdo que hice una trivia cuando trabajaba en la Quinta Dimensión, no la tienda, sino el programa de radio. Hice una pregunta y me encantó. Como toda la gente, lo único que hizo fue copiar y pegar de Wikipedia. Y fue, señores, al menos escóndale un poquito, ¿no? Cámbiale. Al menos léanle y redáctalo, ¿no? Sí, exacto. Cámbiale la fuente, ¿no? Pero bueno. Pero, en fin, Beto, rápidamente, Beto, si estás por ahí, lee tus mensajes porque tenemos aquí una pequeña discusión que no importa porque ya la resolvimos, no pasa nada. Bueno, ahí les va. La primera respuesta que recibimos fue Arturo Hidalgo Luna, que fue recibida a las 6:27 minutos. Fue la primerita. ¿La primerita? La primera. Y Hidalgo nos dice lo segundo. Dice, para la primera pregunta que fue... ¿Cuáles son los 3 personajes más importantes o más característicos con los que trabajó Frank Miller durante su etapa en Marvel? Y puso de respuesta Wolverine. Correctísimo. Spider-Man. Correctísimo. ¿Y Hulk? Hulk. No. Según yo, creo que sí llegó a ser algún numerillo, alguna cosa así, pero no es tanto... Indicativo. No es como una presencia... fuerte del arte de Frank Miller en el Hulk. Ya tuvimos, esta fue la pequeña discusión y les voy a contar por qué. Porque el tercer personaje con el cual Frank Miller armó un completo escándalo en Marvel, exacto, se llamó Doctor Strange. Exacto. El bendito cómic nunca salió, pero por meses el medio del cómic y los fans estaban dando vueltas porque querían un cómic de Doctor Strange con Frank Miller, del cual sí se hicieron promocionales y imágenes de portada y estas cosas que se publicitaron, y quedó ahí. Pero el escándalo que se armó fue tal que de alguna forma la imagen de Frank Miller quedó muy unida a Doctor Strange. Y de hecho también hizo un Marvel Team Up con Doctor Strange, y Spider-Man. Spidey. Precioso, contra Doctor Doom y Dormammu, nada más. Y de hecho creo que fueron dos números, y de hecho los juntaron en un pequeño especialito. Fue un Marvel Team Up directo, fue un anual de Marvel Team Up. Pero después, entonces si fue un anual, entonces lo que hicieron fue republicarlo en los 80, que fue como yo lo conseguí. Exacto. Pues resulta que tiene aquí 2/3. en vez de ser un punto completo, tiene dos tercios. Pero lo dejamos en que, como nadie le atinó a Doctor Strange, y sí me pasé de rosca con la preguntita. ¿Sí? ¿Le damos un punto completo? Yo digo que le damos un puntito. Que eso, con que no me haya dicho Wolverine ni me haya dicho Spidey, estamos completamente dados. Entonces, Hidalgo tiene un punto. Su respuesta número dos fue Hard Boiled y Give Me Liberty. Damas y caballeros, enorme, enorme. Si no han leído Hard Boiled y no han leído Give Me Liberty, jóvenes, háganse un favor y corran ahora mismo. Échenle un mail a la quinta dimensión. Vayan siendo favorita, entren a Amazon, a donde sea que quieran ir. Lean Hard Boiled y lean Give Me Liberty. Sobre todo, lean Give Me Liberty para entonces entender por qué es tan grande la ofensa del Frank Miller de los últimos años. De todo lo que está haciendo, y Holy Terror en particular. Sí, puf. Y yo fui el que vendí mis copias de Hard Boiled. Hard Boiled, como bien dices, era una novela en tamaño tabloide. Muy es el formato grande, enorme. Y era necesario. Porque en el caso de Give Me Liberty, Frank Miller escribe los guiones y dibuja el enorme Dave Gibbons. No, Jeff Darrow. En Give Me Liberty dije. Ah, en Give Me Liberty. No. Hard Boiled. Para eso, pero primero estoy diciendo, en Give Me Liberty hace los guiones y dibuja el enorme Dave Gibbons. Totalmente de acuerdo. Y en Hard Boiled es Frank Miller en la historia y dibuja el increíble Jeff Darrow. Que Jeff Darrow es de estos artistas meticulosos y ultra detallistas que hace que la página viva por completo. Increíble. Entonces ya tenemos dos puntos para Hidalgo. Dos puntototes, Hidalgo. Y respuesta número tres, que fue ¿en qué película trabajó en Hollywood? Pone Robocop, la película. Y este, señores, es un error. Sí. Porque debió de haber puesto Robocop 2. Entonces, lo siento, Hidalgo, tienes dos puntos. Dos puntos, pero la última, y te faltó por solo un número, compadre. O sea, si en vez de poner Robocop la película, que de hecho Robocop fue una película, entonces la película era sobrante. Si hubieras puesto Robocop 2, listo. Ese maravilloso número uno de Ronin de Frank Miller estaría en tus manos, pero no está. A ver, en el caso, el que nos sigue es en Mr. X, y Mr. X nos dice que las obras que él hace son Amazing Spider-Man, Wolverine y Hulk. De nuevo, se lo damos por buena. Ya comentamos aquí el pequeño debate. Entonces, pues ya, la dejamos ahí. Y la respuesta número dos, acerca de los dos cosas que hizo en Dark Horse primero, pone Life and Times of Martha Washington y Martha Washington Goes to War. Y estás equivocadísimo. Porque la primera historia que utiliza, si bien el personaje principal es Martha Washington, la novela primaria se llama Give Me Liberty. Life and Times of Martha Washington, que es la tercera parte, y Martha Washington Goes to War, que es la segunda parte, salen ya en los 90. Exacto. Entonces, no. Exacto. Lo siento mucho, pero no. Y la tercera respuesta es Robocop 2. Y latino. Entonces, ya tienes Mr. X, dos puntos. Acá me pone una respuesta corregida, donde básicamente pone exactamente lo mismo. Entonces, no gana más. Creo que lo único que cambió fue el tercer personaje. ¿No? Amazing Spider-Man, Wolverine, Hulk. Y acá pone Amazing Spider-Man, Wolverine, Hulk. Ah, lo único que agrega es pone The Life and Times of Martha Washington y Hard Boiled. Es lo que cambia. Pero, de nuevo, The Life and Times of Martha Washington no cuenta porque es Give Me Liberty. Exacto. Y una vez más, Beto ya me aclara que él pensaba también en Hulk, donde hizo 4 o 5 números y un anual, colaborando con Salvo Semaya en Migrum. Entonces, pues no importa. Lo cual, no importa, están pero correctísimos. Uh-huh. La onda aquí es que en realidad esos Hulks no son tan emblemáticos de la estancia de Miller en Marvel como lo fue un maldito dibujo de Doctor Strange. Oscar, pero, de nuevo, se les da por buena. Bien, Oscar Ortega Naboa, que mandó su respuesta a las seis y media, nos pone para el número uno Wolverine, Spider-Man y John Carter, Warlord of Mars. Entonces le vamos a contar un punto. Un puntito, porque el tercero es debatibilísimo. Ok. Debatibilísimo. Y la respuesta número dos, Hard Boiled, Give Me Liberty. Sí, cómo no. Merece un tercer punto. Sí, cómo no. Y para terminar, respuesta número tres pone, fue el guionista de la segunda y tercera parte de Robocop, lo que significa que le atinó a tres preguntas. Y de las tres personas que nos mandaron sus respuestas, la única persona que latina, prepara los aplausos, por favor, mi queridísima Lorna. Y es... redoble, por favor. Oscar Ortega Naboa. ¡Un aplauso! Aplauso, Tote. Oscar Ortega Naboa es el ganador de esta primera trivia. Y de un gran número, de un gran cómic, de una gran miniserie, y que de nuevo tiene la oportunidad de conocer, porque es un Frank Miller no muy conocido, aunque DC sí lo tiene en su lista de las grandes obras de Frank Miller, tanto así que tiene una edición en Absolute. Uh-huh. La mayor parte de la gente la pasa por alto, siendo que no es de las de nuevo de las mayores obras representativas de Frank Miller en DC, por alguna razón que nunca he entendido del todo. Pero bueno, entonces John y Paco no hemos discutido todavía y no nos hemos puesto de acuerdo con Mr. Mitch Spidlick para saber cómo te vamos a hacer entrega de este cómic, pero ya lo dijimos al aire, entonces si en algún momento no recibes tu cómic ya sabrás que nos puedes meter a la cárcel por prometer cosas que no eran ciertas. Déjame hablar con Mr. Mitch Spidlick, me pongo de acuerdo con Paco, con Lorna y yo, y a ver si nos ponemos de acuerdo para que veremos tú vayas a Fantástico por tu cómic, que yo Fantástico. Sé que... Porque yo voy a estar en Fantástico este 28 de enero de 4 a 6 hablando de The Walking Dead. Entonces podemos hacerlo por ese medio. Pero veremos cómo... A ver si vienes a la estación por tu cómic. Abrimos una pequeña embajada de la quinta dimensión a esta tercera dimensión. Uh-huh. A ver qué se puede hacer. Buscaremos las opciones. Porque no sé qué tan fácil sea para ti llegar aquí a la estación, pero tal vez me puedo comunicar contigo, porque no me gusta decir la dirección de esta estación al aire, porque uno nunca sabe qué tipo de gente nos está escuchando, y puede ser que alguien como el Nahual decida venir un día aquí a participar, porque según él... No, y aparte, cuando todavía hay precio en mi cabeza, compadre, mejor ni le movemos. Y además él dice que todas sus preguntas causan que la gente enloquezca y se ponga a aplaudir, porque pues, obviamente es una persona que tiene una manera de directa de decir las cosas, entonces obviamente... No queremos que venga aquí para que nomás sea aplausos tras aplausos tras aplausos después de cada una de sus preguntas. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tal vez lo que podemos hacer es yo te mando la dirección de esta estación y nos vemos aquí o nos vemos en alguna estación del metro. Déjanos checar qué rollo. Pero mientras tanto, Oscar, ya hazle un pequeño espacio. En tu colección. A un gran número. Ronin número uno. Señores, gracias a todos los demás que participaron. Y lo que me encanta es que ni uno de ellos se atrevió a contestar las dos simples y sencillas preguntas que yo hice. Déjenme, yo las contesto. Por favor. Una de la primera, uh-huh, es obviamente el maestro de maestros de Northampton, o de por allá lejos. Se llama Alan Moore. Exacto. Ese indigente genial. Uh-huh. Alan Moore, que en los 80 era gran admirador del trabajo de Frank Miller en Daredevil, e hizo esta pequeña parodia de Daredevil. Que de hecho alguna vez subimos al blog. Además, es lo que me dio mucha risa. Está en el blog. Está en el blog y ahí lo pueden encontrar y te pueden reír bastante con esta. Yo no soy Beto Cantos, no sé en qué mes, en qué día ni nada. Está por ahí, ¿eh? Lo subimos cuando todavía trabajamos. 2 años y medio, 3 años. Cuando todavía trabajamos en enturradio.com. Sí. Fue cuando lo subimos. Sí. No, pero fue hace ya muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y obviamente la segunda pregunta, que fue: ¿quién fue el que se aleja de DC cuando no dejaron que utilice a Jesucristo en su cómic? Es el increíble Rick Veitch. Exacto. Creador de una de las mejores series de superhéroes jamás escritas, de una serie cruelísima, crudísima y divina y maravillosa, que hemos hablado hasta el cansancio y les hemos recomendado muchísimas veces, que se llama Brat Pack. Exactamente. Magnífica, divina. Y lo que les tengo que decir es que nuestro buen amigo Mr. Mitch Spidlick de la quinta dimensión nos va a regalar la próxima semana Brat Pack número 3. Señores, lloren, porque además déjenme les cuento algo interesante acerca de Brat Pack. Los números sueltos de Brat Pack tienen algunas diferencias en las páginas con respecto a su contraparte, uh-huh, de TP. No recuerdo ahorita cuáles son estas diferencias, pero hay páginas que cambian, hay cuadros que cambian, hay sentidos que cambian de unas a otras. Entonces, si nunca han conocido Brat Pack, dense una oportunidad el día de próximo miércoles, en punto de las 5 de la tarde. Estén atentísimos para ver cómo diablos hacemos una trivia. Yo creo que, ¿qué te parece? Dilo. Sin más que hacer una trivia de Rick Veitch. Habría que corroborar con el buen mix y stiplic, porque luego se pone delicado. Ok. Más que una trivia de Rick Bates per se, como en este caso fue una trivia de Frank Miller, hagamos una trivia de los superhéroes ochenteros darketosos. Ok. Como del estilo de Watchmen, del estilo de que hay de muchos Brat-Tack. De esa época. Y de Brat-Tack. Muchísimos, exactamente. Que hay muchos de esa época, que fue toda una camada de creadores que trataron de analizar, de romper, de deconstruir el mito superheroico. Claro. Y hay trabajos importantísimos durante esa época, increíbles, por parte de Eclipse, por parte de Cómico, y curiosamente, por parte de Dark Horse. Ahora que mencionas la de construcción de los superhéroes, un título que lo hizo, pero lo hizo siempre con un ojo muy, muy a lo positivo, con un ojo a... Sí estamos desmenuzando este personaje, pero es para volver a construirlo de una manera lindísima, es obviamente Animal Man de Grant Morrison. Sin problema, es increíble. Sí. Y bueno, de ahí, pero yo creo que nos podemos ir un poquito más oscuros. A ver, más claro, por ahí. Entonces, totalmente dense de ustedes, tienen una semana, mañana regresa a Wikipedia, jóvenes, dense ustedes una semanita para estudiar un poquito acerca de cómic ochentero, de superhéroes, de construcción superheroica, por ahí de un poquito de Howard Chaykin, un poquito de... John Ostrander, del gran John Ostrander, de Mike Grell, Denny O'Neill, por favor. ¿Cómo se llama este compadre de Marshall Law? De Marshall Law, su nombre es Alan Grant y John Wagner. Son los preciosos. ¿De Marshall Law? Sí. ¿De Marshall Law? Perdón. No. Es George Dredd. George Dredd. Que también sería una buena onda. No sé, pero Marshall Law era impresionante. Pat Mills y Kevin O'Neill. Pat Mills, exacto, precioso Marshall Law. Precioso Marshall Law. Tengo la suerte de tener una colección completa de Marshall Law. Desafortunadamente, creo que son como tres miniseries. No las pude conseguir individuales, las tuve que conseguir en TP. En un TP, pero al menos tengo el TP. Yo tuve la oportunidad de darle una ojeada al TP. Leí, creo que la mitad de uno hace muchísimo tiempo. Y me enamoré de Marshall Law. No lo puedo volver a conseguir. Es increíble. Increíble. Entonces, bueno, no vamos a preguntar cómo se llama el personaje que sale en el cuadro 3 de Marshall Law, por poner un ejemplo. No. Una pregunta que yo haría. Por eso es que Paco Pero, está haciendo pero buscaremos una forma de que vaya por ahí la ondita. Divino. ¿No? Divino. Dense un chance de empaparse con los cómics. Búsquenlos, de verdad. Si no los han leído, dense un chance de voy a soltar ahorita nombres. Dilos. Para que de una vez se vayan preparando para la próxima semana. Sea un poquito más fácil y no pase lo de Doctor Strange en esta ocasión. Chéquense The Question. The Question. De Daniel O'Neill. Por favor. Chéquense Grimjack. Grimjack, por supuesto. De John Ostrander. John Sable Freelance. De Mike Grell. Precioso. Chéquense Miracle Man, por supuesto. Recuerden, ahorita que mencionaste a Howard Chaykin, que hizo el inmortal y magnífico American Flag. Increíble American Flag. En DC, él es la cabeza para el regreso de The Shadow. Es una miniserie de 4 números excelente que sale en los años 80, despuesito de Batman The Dark Knight Returns. Afortunadamente, Dynamite acaba de conseguir los derechos de The Shadow. ¡Wow! Y para antes de relanzar el nuevo cómic de The Shadow... Que va a estar escrito por Garth Ennis, mano. Entonces, eso tú, pero a mí me emociona. A mí muchísimo. Y especialmente si está situada en los años 40. Pero antes de sacar eso, van a sacar un TP... De Howard Chaykin, van a reimprimir las historias que originalmente salieron de Shadow, preciosas, sobre todo la miniserie original que él escribe y dibuja. Esa es la que van a reimprimir. Increíble, la van a reimprimir. Increíble. Esa está muy buena y después hace los primeros el primer arco que el mismo Brat-Pack de Rick Veitch. Swamp Thing de alguna manera tiene The Elementals de Bill Willingham, que también tiene momentos fuertes. Uno, ¿no?, de mis cómics favoritos. Beto, de hecho, tiene un TP de The Elementals que yo se lo hice llegar y le encantó. Yo tengo la serie completa. No hay un solo mal número. De hecho, Bill Willingham es el creativo detrás de Fables. Si les gusta Fables, les recomiendo mucho, hagan lo posible por conseguir lo que sea de Elementals. Es muy, muy, muy bueno. Es muy difícil de conseguir, pero es muy bueno. Pero vale la pena. ¿Qué otro de ese cómic de ese tipo? Bueno, la Doom Patrol y Animal Man de Cerebus. De Dave Sim, un poco Elfquest, si tú quieres, que era difícil, pero bueno, de esa camada independiente era importante, ¿no? Pues también si nos vamos a Epic Comics. Epic Dreadstar, Dreadstar. Shooter. Increíble, increíble. No, Jim Shooter, de Starling. Starling, cierto. Sí, y cuando él se retira, lo continúa Peter David. Y ambas épocas, Jim Starlin y Peter David son excelentes. Y bueno, si nos vamos a héroes cósmicos que también tienen algo que ver con la oscuridad, no tanto Captain Marvel, pero sin duda Adam Warlock. Es un personaje que sí está muy metido en su propia muerte y su propia mortalidad constantemente. Sí, y de nuevo, de esa época hay muchísimos autores que estaban como ocupados por... Watchmen. Tenían las mismas... sí, claro, tenían como las mismas preocupaciones en la cabeza. Green Arrow, The Longbow Hunters. Pues, de Mike Grell, increíble cómic. Y obviamente Star Slayer. No, Star Slayer, igual de Mike Grell. Yo mencionaría también ahí el Kraven's Last Hunt, la muerte de Jim the Wolf, de Peter David. Entonces, hay mucho que leer. Dense una empapadita, porque por ahí va la ondita, ¿no? Y lo mejor de todo es que todos los cómics que acabamos de mencionar, Beto lo subirá en el programa. Fíjate que sí, no es cierto, hecho Beto. No es cierto. Nos dice que el 17 de mayo de 2007 está la tira de Daredevil que escribió Alan Moore en el blog, que es http://comiconexión con nosotros en medio, comiconexión.blogspot.com. Muchísimas gracias. Gracias, Beto. Gracias, no hay manera de pagarte, compañero. No. De hecho, no hay, porque también no tenemos dinero. Pero te lo podemos dar con mucho amor y mucho cariño y mucha admiración, especialmente de todas las personas que ven tu trabajo semana con semana. Que aprecien lo que haces por todos nosotros. Sí, no, gracias. Hidalgo dice, lástima, estuvo tan cerca, pero gracias por la trivia. Y hace mucho que no se divertía tanto con la trivia. Ah, gracias al ganador. Gracias, Hidalgo. Esa era la idea, a final de cuentas. Pues mira, quedaste bastante bien. Tú y Mr. X quedaron con dos puntos. De verdad, Hidalgo, solo te faltó un dos, mano. Solo te faltó un dos. Estuviste muy cerca. Pero échale ganas para la que sigue. Yo creo que hay posibilidades. No voy a mancharme mucho. Okay. Buscaremos una forma de hacer unas preguntitas interesantes, entonces, cotorras bonitas. Tú no te manches. Para que yo además, mucho de lo que puedo preguntar ya lo dijimos ahorita. Sí, sí. Y de hecho, tú manchate o no te manches, como quieras. Yo me mancharé, obviamente, para hacer mis otras dos preguntas. Y obviamente, yo creo que me gustó mucho como lo hice ahorita. Voy a hacer una pregunta en relación a de lo que se está hablando. Y una pregunta a lo próximo que nos regalará nuestro buen amigo Mr. Mitch Spidley. Increíble. ¿Algo más? Pero bueno, vámonos tendidos porque esto está fuera de control. Bueno, y ya son las 8, compañero. ¿No? Nos dice el solito, que otra vez se nos descosió el solito. Nos manda saludos a Lorna, a Joy y al señor Espinosa. Muchas gracias. Y que qué felicidad tener de nuevo con mi conexión completo. Gracias. Gracias, un placer estar aquí. Y para todo el equipo con mi conexión, así, ¿verdad? Y dice, hace poco, entrando en páginas comiqueras de dudosa seguridad, me encontré con unos cómics de un personaje llamado Flaming Carrot. Okay. Solo tengo un inglés muy básico, no lo pude leer bien, pero los dibujos me gustaron muchísimo. ¿Lo conocen? ¿Alguna información que me puedan dar? Flaming Carrot es de esos cómics un cómic extraños. Un cómic independiente de los años 80. Todos hemos visto cosas, sí, todos lo conocemos, pero... nadie lo ha leído. Bueno, yo no lo leí porque nunca me interesó. Yo en ese momento era muy hardcore DC y Marvel. Me rehusaba a leer cosas independientes por mi culpa. Y además también, vamos, si tú vienes de esa escuela de cómic, de pronto ver a un tipo con un cuerpo de hombre normal, digamos, pero la cabeza de una zanahoria gigante con fuego. Claro. Rarísimo. Y te olvidas que él está utilizando estas cosas en los pies que usas cuando vas a nadar o cuando vas... Aletas. Pero yo, afortunadamente, no soy una persona que deja que cuestionamientos existan en su cerebro y no busque una respuesta. Yo sé lo que está sucediendo con Flaming Carrot. La zanahoria gigantesca que tiene en su rostro, o que cubre su rostro y que tiene en la cabeza, ¿sabes por qué la tiene? ¿Y por qué está flameante, además? ¿Por qué? Porque los criminales son cobardes y supersticiosos. ¿Y qué mejor para meterles miedo? Que una zanahoria gigante flameante. En llamas. Exacto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué utiliza aletas? ¿Por qué? Nunca sabes cuándo vas a tener una aventura marítima. Nunca sabes. ¿Y quieres estar preparado? Tengo entendido, si no me equivoco, no sé si es el mismo creador, pero sé que comparten como una especie de universo con los personajes de Mystery Men. No comparten el mismo universo, son del mismo universo, ¿no? Y son por el mismo creador, ¿no? Lo que cambia son los personajes. Los personajes que conforman los Mystery Men no son los mismos que salieron en la película. Claro. Entonces, lo que termina sucediendo, sí, efectivamente, en el universo de Flaming Carrot hay un grupo de superhéroes, como sería su versión de la JLA, que son los Mystery Men, que son personajes igual de ridículos que Fleming Carroll. Yo me rehusé a leer esos cómics. Es una parodia difícil de los superhéroes, ¿no? Sí, pero sin duda es una parodia con el Notch Notch Wink Wink muy clarísimo desde el nombre, así como Megaton Man, que también es una parodia como de Superman. Tick también. De Tick, como exacto. En los ochentas había... Incluso hasta si me fuerzas, las Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿no? No, es que clarísimo que es una parodia, nomás que es una excelente parodia porque los creadores Laird and Eastman se lo tomaron en serio. Y lo ejecutaron muy bien. Es una parodia literal, tal cual, de la era de Frank Miller de Daredevil. Por ende, es que el personaje que es el maestro de las tortugas se llama Splinter. Porque si tú agarras un stick, que significa palo... Que es el maestro de Daredevil. Y de Elektra, obviamente. Uh-huh. Si le rompes un pedacito, es una astilla. Exactamente. De ahí sale, de ahí sale no, y todo de ese hecho, chiste. No, y aparte ejecutan muy bien. Eastman en ese momento estaba dibujando impresionante. Y esos primeros números Es el otro lado de la moneda. O sea, digamos, si estábamos hablando de los héroes oscuros de los años 80, que era una parte del universo de cómics independientes, la otra parte era... buscar una manera divertida de hacer tus superhéroes. Pero también es parte de una fragmentación del superhéroe. Sí, sí. ¿No? De hecho, el mismo Cerebus empieza como una parodia de Conan. De Conan, sí. Y después, se va por otro lado por completo. Y al final Dave Sim enloquece por completo. Completamente. Por eso su idea siempre fue hacer 300 números porque quería hacer la vida de un personaje ficticio. Sí. Pero cuando te dedicas 300 números a un personaje que por su mismo origen, por su misma forma, está muy limitado. Porque como lo quieras ver, empieza como un personaje cómico y al final del día es un oso hormiguero. Pero la ejecución de Dave Sim es... Llega a momentos de una belleza y de una profundidad absoluta. Cerebus tiene números que están ahí con Usagi Yojimbo, mano. Impresionante. ¿Sabes cuál puede ser una de las tus primeras preguntas? No, te la sugiero, si la quieres. Dígame. ¿Cuál era el nombre original de Cerebus? No, porque es muy fácil. No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. ¿Y sabes qué? Creo que nadie ha leído Cerebus, man. Ah, no. Dave Sim. Sí. Dave Sim, Bob Shrek y su mujer, que no pelea con Dave Sim, por cierto. Pero sí. Bueno, el nombre original. Bueno, esa será, creo que entonces, mi pregunta. ¿Cuál será el nombre original? ¿Cuál fue el nombre original de hoy? Dice el solito. Y fíjate qué curiosa cosa. Que una pregunta, algo difícil. Escuchando unos programas de Comic Conexión, el 3 de marzo de 2010 específicamente, hablamos de Kikas. Mencionaron que no les gustó porque habían leído varios cómics de la misma temática y que son mucho mejores. De entre ellos mencionaron uno que todavía no logra saber cómo se escribe el nombre del cómic. Su pronunciación era algo así como Marshall Law. y espero que lo puedan identificar y dar alguna información, por favor. Básicamente Marshall Law se escribe como Marshall, como el personaje de How I Met Your Mother, como Marshall de... Lo que pasa es que Marshall policía, con doble L es Marcial. Es un juego de palabras, de hecho. Uh-huh. Es ley marcial. Que es Marshall. Con Martial. Ajá. Y Marshall, cuando lo escribes con una sola L, es un policía. Es como los Marshalls, los sheriffs del viejo oeste. Cuando lo escribes con dos L, es un nombre propio. Entonces, aquí el juego de palabras es Martial Law o ley marcial, que es cuando hacen toque de queda, cuando el gobierno se pone por encima de sus ciudadanos y decide. Y les empieza a poner una ley marcial. Una ley. Lleva al ejército a las calles, empieza a hacer toque de queda, puede entrar a las casas sin permiso, tiene poder para arrestar. Sí, mira tú qué curioso. ¿Cómo sabes? Mira qué curioso. De pronto me suena un país que yo conozco. Y curioso. Pero, bueno, en cualquier caso, En cualquier caso, Marshall en este caso significa sheriff o policía y Law solamente por ley. Ley. Es un universo alterno de nosotros. Distópico. Totalmente distópico. Por completo. Donde... Violentísimo. O sea, si tú crees que el Sin City de Frank Miller o incluso el Batman Dark Knight Returns son violentos, es porque no viste Marshall Law. Pues lo que resulta es que tratan de hacer... En este universo ocurre una guerra muy parecida a la de Vietnam, nomás que ocurre en Sudamérica. No recuerdo exactamente dónde, pero ocurre en Sudamérica. Y lo que sucede es que los Estados Unidos perfeccionan la manera de crear superhéroes. Mejor dicho, superhombres. Porque la palabra héroe tiene una... Aquí no entra. Aquí no vale. Una importancia clarísima y un significado clarísimo que estos personajes no tienen. Entonces, estos superhombres van a pelear a este campo de guerra, donde después de que muchos de ellos mueren, algunos sobreviven, regresan a los Estados Unidos, están muy mal del cerebro, no solo por la transformación en algo más de lo que ellos eran, sino porque las experiencias que tienen en este campo de guerra los destrozan. Entonces imagínate a veteranos de Vietnam con todos los problemas que tuvieron por haber peleado en esa guerra, llegan al mundo real de nuevo y están con superpoderes, destrozados emocionalmente, destrozados a un nivel psicológico, pero tienen super fuerza. Y es una defragmentación del mito americano en muchísimos sentidos, porque deconstruye el superhéroe, deconstruye la propia visión de los Estados Unidos, de su patriotismo. Todos los personajes tienen como estos vivos estilo Captain America, que es rarísimo, porque lo llevan al grotesco completo. Tiene una estética impresionante, me recuerda mucho a Ted McKeever de pronto. Es increíble lo que hacen. Kevin O'Neill, para las personas que no sepan quién es el dibujante, chequen League of Extraordinary Gentlemen, que fue lo más reciente que él ha hecho, todo lo que hizo de League of Extraordinary, Black Dossier y todo eso, y pueden ver que es un artista difícil. Es un estilo difícil, pero que le encanta ir al detalle y al grotesco. Uh-huh. Entonces imagínate trabajar más que el grotesco, le voy al expresionista. Okay. Porque además en Martial Law estaba trabajando con color. Uh-huh. Entonces, y tiene muchísimo de manejo expresionista, el grito de Munch, no me acuerdo cómo Helmut se pronuncia. ¿No? Sí, el escrimo. Ah, sí. El grito de Munch o el Nosferatu de Murnau, como es muy, muy expresionista, muy expresionista. Y a dónde voy con todo esto es increíble. Y Marshall Law lo que hace es caza superhombres, pero están tan malos estos personajes. De la cabecita. Que ellos se autollaman superhéroes. Entonces lo que dice Marshall Law es: yo odio a los héroes y los quiero matar a todos. Curiosamente, en ese momento Pat Mills estaba ya harto de los superhéroes. Entonces Marshall Law es su contraparte, uh-huh, su alter ego. Que es mucho lo que le pasa a todos que en ese momento estaban deconstruyendo superhéroes. Sí, pero en el caso, por decir, de alguien como Grant Morrison, cuando él aparece en el propio cómic, es para ayudar al héroe, no para destruirlo. Claro. Bueno, en el caso de Morrison, pero por ejemplo en el caso de Milligan, uh-huh, por ponerte un ejemplo, en el caso de Changing Man, de el mismo Rick Beige, claro, de bueno, Alan Brad Moore. Pero curiosamente empieza con Brad Pack y termina con Max Immortal, y después continúa con Supreme, con Alan Moore. Entonces todos los que odian a los superhéroes, llega un momento en que se reencuentran. En que se reencuentran con su niño interno. Pero en el caso de Marshall Law, al menos los primeros números que él hizo, las primeras miniseries, se va directo a eso. Entonces la primera, que son 6 números, se enfrenta contra la versión de este universo de Superman. Después, en el próximo especial, destroza a todos los héroes de Marvel. Después a Batman, después a la Legión de Superhéroes, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando finalmente hace un team up con Savage Dragon, es cuando reencuentra a su niño interno y dice: finalmente encontré a un verdadero héroe y eres tú, y le da la mano a Savage Dragon. Sí, y dices tú: ¡ay, dolor! Sí, ¡ay, no, Jesús! No sé si es el personaje correcto, pero al menos pero lo intentó, ¿no? Llegó ese al menos yo, de todo lo basura que llegó ese, a ser, ese no me pasó de noche. Lo tengo todo. Jesús, de verdad. Tan asqueroso como para mí es el inicio de Image, lo que me gustó del personaje de Savage Dragon es que al menos en sus inicios tenía ideas interesantes, y la idea más interesante que salió de ahí es que el personaje decide ser policía, uh-huh, y no detective o vigilante apoyado por la ley. No, no. Él se viste de policía y está en un carro de policía y trata de enforzar la ley con las reglas de la ciudad de Chicago. Entonces eso me encantó. Pobre Lorne, ya. Sí, ya no aguanto un segundo más. Lo sé, lo sentimos mucho, Lorne. Y bueno, ese es Marshall Law. Y de nuevo, de verdad, si ustedes se choquearon mucho con Kick-Ass, es porque no han leído Brad Pack, no han leído Marshall Law. Elementals. No han leído Elementals. No, muchachos. Eso es ser cómics o violencia con sentido. Con sentido, además. Con una inteligencia y con un talento y con un oficio que bueno, ¿no? Ya Kick-Ass es una travesura adolescente, es Neto es un chavito de secundaria que se hace popó en la puerta de tu casa. Brad Pack tiene más ideas en las primeras 3 páginas sí, que todo quitas. Sin problemas, sí. En dos miniseries. Sí, sí, sí. A ver. Y Martial Law supera total y completamente a esta cosa, llamada Némesis, uf, de nuestro mismo autor, uf, Mark Millar. Uf, pero así con ganas, ¿eh? Pero así de calle, barriendo. Vas. Dice que si recomendamos Shade the Changing Man de Peter Milligan, es difícil. Mucho. No es para cualquiera. Yo recomendaría los primeros números antes de que se volviera Vértigo, cuando era Suggested for Mature Readers. Ajá, sí. Ahí es cuando yo lo recomiendo. Sí, cuando sí. Puedes entrar, está, es raro, es complicado, pero tiene un cierto sentido. Ya cuando entra a Vértigo, como que Peter Milligan y Jamie Dillon en particular creen que eso es carta blanca para hacer lo que se les da la gana y los perdemos por completo. Totalmente por de acuerdo. Completo. Yo, de hecho, a mí me perdieron en el segundo y tercer número cuando están buscando quién mató a Kennedy. Dije, ¿esto es para el segundo número? ¿Esto es para el segundo número? Pero bien, ¿eh? O sea, bien, sí, pero fue demasiado. Eran estos creadores británicos que ven unas ideas loquísimas, ¿no? A mí me gusta. El principio me gusta. Además, de nuevo, o sea, independientemente de si lo lees o no, tiene el mejor arte de Chris Bacalo. Uh-huh. Y no tienes que saber nada de quién era el verdadero Rack Shade, que es el personaje creado por Tim Ditko. Tú empiezas de la nada. A ver, ¿qué más? Me pregunta a mí que si conozco el cómic Rogue and Gush y no tengo la más idea de qué me estás hablando, en la mera neta. Si me lo puedes mandar una liga o una portada al blog o algo así, puedo intentar verlo y te prometo que a la menor oportunidad lo leo y te lo comento, pero no sé, acá es Rogue and Gush. Dios mío, creo que lo escribió mal. Ahí sí, perdóname la vida, mano. A ver. De hecho, estoy muy desconectado del mundo de los cómics. Ténganme paciencia, perdónenme. Yo estaba muy conectado hasta que compré Batman Arkham City. ¿Algo más? Dice que sí, hemos visto trabajo de Brendan McCarthy, que a él le gustaría accionar a Grant Morrison en la invitación a Doctor Strange. Estoy exactamente igual, mano. Brendan McCarthy, es que se me hace conocido el nombre, pero no lo ubico. No lo ubico. Mándame muestras y podemos platicarlo. Dale. ¿Sabes qué? De hecho, a mí Grant Morrison en Doctor Strange no... Es que el problema es que ya Grant Morrison escribió Animal Man. Sí, no. Y si lo mandas a Doctor Strange es como hacer lo mismo. ¿Sabes quién está haciendo cosas divinas con Doctor Strange? Matt Fraction en el cómic de Defenders. Lo leí, me divirtió muchísimo. Está muy interesante. Porque no se fue a la locura. Trajo la locura al mundo real. Y hace al Doctor Strange, que es el Sorcerer Supreme, pero sigue siendo un ser humano. Y lo que me encanta del Doctor Strange original es eso, que es un ser humano con muchísimas defectos, con grandes... problemas de ego y todo ya, eso. Y es un tópico tratando de ser un mejor humano. Y es un tópico en este programa, la neta. Mm-hmm. Pero lo último que leí yo bueno de Doctor Strange lo hizo Mark Waid. La miniserie esta de Strange 2 o algo así. Sí, muy sí. Divertido. Son muy divertido. Strange a secas. Está lindo. Strange. Sí, son muy divertido. Sí, porque está lindo. Pero ¿sabes qué daría un gran Doctor Strange? Que de hecho tiene una historia para Doctor Strange. A ver. Neil Gaiman. ¿Neil Gaiman? Pues sería una persona que sí le quedaría. Yo no, honestamente sin problema. Siento... Y porque además sí creo que sería un algo que en el caso de Gaiman no ha tocado del todo. Mientras que sí, Morrison sí se ha ido a esos niveles de locura desde hace un rato. Neil Gaiman lo utilizó en 1602, sí. Y lo hizo bastante muy bien. Yo me acuerdo de los números que hizo Steve Englehart. A mí lo que me encantaba de vez, y hasta los que hacen Stan Lee, Steve Ditko, sí. Primero tienes al ser humano. Y lo metes en situaciones totalmente locas desquiciadas. Pero no desquicias al personaje. No. Y el problema de Grant Morrison es que él tiende a desquiciar a sus personajes. Sí. Si no me creen, lean Doom Patrol, que empieza normalito. Sí, chéquense al final. Con The Dada. The Brotherhood of Dada. Entonces es demasiado. Entonces... Recuerden que suene bonito en papel, no significa que lo va a poder hacer bien. Y hasta el mismo Invisibles, Dios mío, no trata de entender Invisibles. Cualquier persona que te diga que entiende Invisibles te está mintiendo a ti y se está mintiendo a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? No, en realidad, porque yo sí medianamente entendí. Medianamente, no voy a presumir acá, pero... Yo dije entender, no dije medianamente, posiblemente comprender algo de lo que estaba sucediendo en esos números. A ver, ¿algo más? Dice Gran Guzmán, me aclara que Rogan Gosh es un título de Vértigo dibujado al estilo hindú. Que la historia también tiene que ver con los dioses y la filosofía de esa religión. No, pues con razón me pasó de noche. ¿Ves? Wikipedia se cayó y todo el mundo no sabe qué hacer. ¿Qué hacer? Con mi conexión, sí. Sigue en pie. Igual nosotros no, sigue pero, en pie. Pero con sigue, mi conexión. No, dije con mi conexión. Sí, exacto. Sigue en pie. Y dice que qué opinamos sopa de... Sopa No me importa. No, no me importa la sopa. Sopa. No me importa. Sopa socks. Exacto. Y ¿qué dice qué opinamos de Batman Incorporated Leviathan Strikes? No tengo la más mínima idea. Yo lo que te puedo decir es, si te gusta lo que ha hecho Grant Morrison en lo que, desde que empezó con su título de Batman lo que está haciendo con Batman Inc., adelante. El problema es que si son difíciles de entender esos números, como tienes referencias a, ¿cómo se llama?, a Batman de Surenar, tienes referencias a Dr. Hart, tienes referencias, bueno, tienes que haber leído todo lo que fue a Batman The Return of Bruce Wayne. Si todo eso te ha gustado, pues continúa leyendo Batman Inc. No iba mal. Si no lo has leído, la razón por la que Leviathan existe o por la que Batman está creando un Batman Inc. o una corporación de Batman para enfrentarse a Leviathan tiene todo que ver con el regreso de Bruce Wayne, ¿no? Y con Final Crisis y todo eso. Entonces, si ya leíste todo eso, pues adelante, léete Batman Inc. Si no has leído todo eso, sí, creo que lo único es un cómic fácil. Creo que lo único que no tiene nada que ver con el Morrisonverse, uh-huh, es su Action Comics. Sí, está, va por su lado. Y, sí, porque hasta la Liga de la Justicia, cuando él hace una, creo, se me olvidó cómo se llamó la serie, pero era una, creo que el Justice League Unlimited, no sé cómo se llama, que se enfrenta contra era Justice League Classified. Ah, exacto. Y los primeros tres números los hace él con Ned McGuinness. Exacto. Todo eso tiene que ver con Seven Soldiers. Final Crisis, ¿eh? Y Seven Soldiers tiene que ver con Final Crisis. Con Final Crisis. Y Final Crisis tiene que ver con... Entonces, honestamente, sí, si ya le hice todo eso y te gusta, adelante. Si no, va a ser muy pesado porque Leviathan ya es la conclusión. Si de no, todo, sí. Si no viste el inicio y no leíste el desarrollo, y más importante, no entendiste el desarrollo, el final no sé cómo te va a llegar. Tiene sentido, sí. Exacto. Mr. X, una pregunta: ¿qué tan estúpidas han sido las resurrecciones de la tía May? ¿Cómo suenan, mano? Hay de estúpida a increíble. En serio, no estás jugando conmigo. Yo creo que la peor para mí, y fue la que dio el proceso a que todo eso sucediera y constantemente estuviera reviviendo, porque antes se enfermaba. Se ponía mal. Siempre estaba enfermita. Y tal vez cayera en coma. Pero hasta allá. Pero cuando ya en serio tiraron toda la basura, creo que fue en el número 400 de Amazing Spider-Man, o el número 300 de Amazing Spider-Man, no recuerdo, pero fue un número 00, donde ella sí muere y la entierran. Y después, cuando viene todo lo de la saga del clon y descubrimos que el que estuvo detrás de la saga del clon fue Norman Osborn, y descubrimos que no murió la tía May, sino que Norman Osborn contrató a una actriz para que interpretara a la tía May, y después la que muere es la actriz, y nomás lo hizo para torturar a Peter Parker. Ahí ya es cuando dice, ¿sabes qué? Esto ya no, ya en carece general, de toda lógica. Toda esa etapa en manos de Howard Mackie era malísima. Hijo, para malísimo. Matar a alguien. Entonces yo creo que ahí para mí sí fue la más ridícula, porque y fue la primera y la más ridícula, porque las demás veces, como mencionamos, pues nomás se enfermaba, pero hasta allá. No, y después, sí hubo ahí como un par de intentos de matarla, que pero no, pero nunca, y... pero nunca la habían enterrado. No, una cosa es que el hombre araña piense y que fuera una actriz, por Dios bendito. Era una actriz, y después de eso ya vino la estupidez que es de One More Day, donde ya estaba punto de morir y la revive Mephisto, Dios mío. No. Mal. No, de verdad, o sea, en general es lo que pasa cuando quieren hacer algo nuevo. Prefiero que la enfermen y llegue el hombre araña a última hora con la medicina para salvarla, como pasaron 20,000 veces. En todos los nombres escritos por los buenos. Sí, cuando lo escribía Stan Lee y dibujaba Steve Ditko, y cuando lo escribía Stan Lee lo dibujaba John Romita Jr., John Romita padre, Senior. Te puedo garantizar que 20,000 veces sucedió que ella se enferma por X causa y el hombre araña llega en el último instante con la cura. Y eso, aunque sea repetitivo, lo prefería a que la maten. Y esto resulta que es una actriz disfrazada de la serie. No, y aparte mal, ¿eh? O sea, que, no, eso es pésimo. Pero bueno, Pedro Santana nos dice que qué bien que el dúo dinámico está de regreso. Gracias. Saludos, ya extrañaba oír el show en vivo. Qué bueno que estés con nosotros, Pedro. Uh-huh. Y que ya vio hasta el capítulo 6 de los nuevos Thundercats, que le parece que está muy bien, cambiadona, pero bien. Yo la verdad estoy muy retrasado con Thundercats. Planeo hacerme un maratoncillo en estos días para ponerme al día con todo, que saber qué onda con eso, ya les podré yo comentar cómo va eso. Y que si hubo show la semana pasada, sí, que claro, cuando lo sube Don Beto Calvo, aquí en este caso particular, y hay que decirlo, no es culpa de Beto Calvo, es culpa de Batman Arkham City. De Batman Arkham City, no mi culpa. Sí, Batman claro, Arkham City. Sí, claro. A ver, ya recibimos acá un mensaje de nuestro buen amigo Mr. Mitch Spiglick, que dice que le parece bien tu propuesta para preguntas de la próxima semana. Perfecto. Entonces, de esa manera lo haremos. A ver. Perfecto. Dense una embapada en Wikipedia. Dejen que los nombres los vayan llevando. Que Jamie Dillon, ¿no? que Peter Milligan, que Pat Mills, Kevin O'Neill. Bueno, en fin, ¿no? Dense una embapadilla ahí. Y honestamente, es uno de esos momentos que es como que tarea, pero es para su bien. Exacto. Porque les va a gustar. Por su bien, muchachos. Que más, fíjate que qué buena onda, porque así sí sabemos que vamos a regalar, podemos hacer esto, programantes, claro. Y ya la banda puede empaparse de cómics que no conocían. Divino. Que tienen que conocer, porque de verdad, si no han leído The Question de Daniel, si no han leído el Longbow Hunters de Mike Grell. Háganse un favor. Entonces, de verdad, es por su vida. Sí, o sea. Es por su salud. Yo ya lo leí. Yo ya leí Question. Tengo los cómics, así la saga completa de Question, hasta los que son casi imposibles de conseguir, que son los de Question Quarterly, que son un poco más que divinos. Precioso. Yo ya los vi, y si lo mencionamos aquí no es para decirles o presumirles, es para compartir con ustedes este gran cómic que tuve la oportunidad de leer. Y la grandiosidad. Y ya salieron los TPs. Los TPs. Sí. Ya no hay pretexto. No, creo que los primeros, ¿no? Los primeros 12 números, los primeros 16 números ya y están baratos, ¿eh? Porque además DC este tipo de TPs los saca muy baratos, muy, muy baratos. Mm. Está el Superman de todo, el Superman de John Byrne, está en una serie de TPs que se llama Man of Steel. Ajá. Jóvenes, de verdad, si ustedes creen que lo que están haciendo ahorita en Superman está chido, lean a John Byrne. Por favor. O sea, Grant Morrison está destrozando la leyenda de Superman. Bueno, lo dice, yo no creo que tanto, pero ya eso lo discutiremos en otro momento. Dice, buenas tardes, yo estaba leyendo su edición de Annotated Sandman y se encontró con que Cain y Abel eran los presentadores en un par de cómics de DC en los 70s, House of Mystery y House of Secrets. Exacto. Si has leído algo de estos cómics, que sí son recomendables. Okay. También hay menciones de que Destiny o Eve Hakuena, los mismos en el título, Secrets of Haunted House. Ok, no. Y que pídanle por favor a Beto Calvo que suelva unos cómics de Shade Changing. Beto, no es tu obligación, no. Nadie te está diciendo nada. No, es una sugerencia, una petición de un muchacho que quiere conocer. Pero no subas toda la colección. Uno o dos. Los primeritos. O algunos, lo que encuentres, mano. Pero tampoco te tardes toda la vida ahí buscando. No, y no solo eso, estás recuperándote de una enfermedad. O sea, además, en serio, jóvenes, neto, yo sé que es buena onda de Beto. Gracias por todo su esfuerzo. En serio, Google, muchachos. Nada les cuesta poner Shade Changing Man, Foro Mega Upload o Foro Media Fire, y les van a salir opciones, de verdad, se los juro. Bueno, ¿cuál fue la pregunta de House of Mystery? House of Mystery. No, como yo acabo de mencionar hace unos minutos, yo gran parte de mi vida cometí el error de decir solo superhéroes, Marvel y DC, punto. Más adelante ya me abrí un poquito y empecé a leer cosas como Dreadstar, Grimjack, American Flag, y eso me llevó a leer o algunas cositas de Vértigo por aquí, algunas cositas de Vértigo por allá, como Kid Eternity, Doom Patrol. Pero en general, cómics de misterio o de terror o de horror, como era el caso de House of Mystery o House of Secrets, que era retomar lo que había hecho Easy Comics en los años 50. De hecho, que era tener a un presentador presentando una historia de terror muy parecido, digamos, de la manera más obvia para que ustedes tengan una imagen mental, como las cuentos de Ultratumba, Tales from the Crypt. De hecho, Tales of the Crypt es un título. Homenaje, es un título de Easy Comics, que de hecho, incluso si ustedes agarran los cómics de Easy y de Tales from the Crypt con The Crypt Keeper como el presentador y los comparan con el caso de Cain en particular, se van a dar cuenta que los personajes son idénticos. Totalmente. La única diferencia es que Cain no está descarnado porque ya tenían que pasar por censura, entonces ya no era un zombie. Sí, y pues originalmente son buenos, ¿eh? Cain y Abel no supuestamente no eran exactamente hermanos. Hermanos ni eran digamos los personajes del libro de Génesis de la Biblia, ¿no? Es Génesis, sí, ¿verdad? Sí. Pero ya más adelante, Alan Moore es el que lo inicia y Neil Gaiman lo cierra. Sí. Que es una de las grandes tristezas de Alan Moore, es que él siempre está adelantado unos 5 años, no solo a todos sus compañeros del mundo de escritores de los cómics, está 5 años adelantado de todos los fanáticos. Y curiosamente Neil Gaiman siempre está al nivel, entonces por eso siempre hace algo Alan Moore y la gente como que se le saca de onda. Sí, que trampa, y llega... Y se aleja, llega Neil Gaiman y lo hace bonito. Y explota todo lo que hizo. Mucha gente ha mencionado por ahí o pensará que el infierno que aparece por primera vez en las páginas de Sandman es muy original. No es cierto, 5 o 6. Dicen, no, qué original, qué magnífico y todo eso, sí. Léanse el anual número 2 de Alan Moore, que salió como 10 años antes, y ese infierno es el mismo infierno que usa Neil Gaiman. Entonces, Neil Gaiman que también un poco en su honor, no es decir que Neil Gaiman se la pasaba copiándole. No. Los dos eran muy buenos amigos y lo que hizo Neil Gaiman fue tratar de darle una coherencia a lo que estaba haciendo. Pero Alan Moore, que en muchos casos Alan Moore lo que hacía era tirar ideas geniales a lo loco que no tenían mucha coherencia dentro de un universo. Y Neil Gaiman le se sentó a darle un piso, una consistencia que además se reforzaba con la existencia en... No le quitó nada. En el universo DC. No le quitó absolutamente nada a Neil Gaiman, pero hay que dar crédito donde el crédito se merece. Y honestamente, Alan Moore yo lo adoro y lo amo, y más que nada es por eso. Y por eso es que ahorita Alan Moore está tan... Ya nos pasó tanto a todos... Que por eso ya ni quiere escribir. Ya además está en su casa despotricando y diciendo puras idioteces. Sí, ya es el ermitaño de las películas de montañeses, mano. Y afortunadamente. Pero afortunadamente, como Neil Gaiman sigue atrasado un poquito, pues todavía lo tenemos. Afortunadamente. No, de hecho, ¿sabes qué creo? Yo creo que en realidad Alan Moore sí lo perdimos. Totalmente. Lo perdimos completamente. No es que esté adelantado, a él sí lo perdimos. No. Ya. Neil Gaiman no. Neil Gaiman llegó al punto de Grant Morrison de decir: oye, la neta, esto está muy divertido. Pero no. Y de pronto ya se divierte cuando trabaja, ¿no? Eternals es una carta de fan. Eternals es una carta de fan. Los Whatever Happened to the Caped Crusader son una carta de amor a Batman. Y no es una carta de amor a Batman oscuro. No, esa es la idea de Batman, de Batman. Una de las cosas que me gusta de Whatever Happened to the Caped Crusader, que no es tan buena como Whatever Happened to the Man of Tomorrow. No, para nada. Lo que sí me gustó pero es. Pero es que no lo pretende, ¿eh? Pero a mí lo que más me gustó es que durante todo este tiempo, supuestamente Batman se está enfrentando contra su vida y contra su propia muerte. Y está la voz de una mujer que lo está guiando. Y uno piensa que va a ser. Selina. No, que va a ser muerte. Sí. Y no, es su madre. Y me encantó porque Neil Gaiman muy fácilmente pudo haber abusado y hacer un fan service. Y pudo haber hecho un fan service y decir, pues lo voy a dar a los fans lo que quieren, voy a traer a muerte en el universo de Batman. Y no era necesario porque es más importante que él termine con su madre y que su madre, que lo trajo al mundo, lo lleve al más allá. Que siento que es más importante y cierra mejor al personaje. Es un gran fan, ¿no? Sí, y de nuevo, sí. creo que esa es la diferencia. Que sí, Alan Moore sí se perdió en las drogas y la psicomagia, ¿no? Totalmente. Mientras que Neil Gaiman sí se mantiene algo racional, se empieza a descubrir fan, ¿no? El año pasado escribió un capítulo de Doctor Who increíble. Sí, lo tendré increíble, que ver. Y el tipo, además, es muy divertido, porque escribe este episodio de Doctor Who, lo invitan al set, y lo ves y el tipo es un fan. O sea, el tipo se toma foto en la tarde, se toma foto abrazando a Doctor Who, se toma fotos con su bufanda de Tom Baker, se toma foto con los monstruos de Doctor Who y dice, Dios mío, estoy junto a un Dalek, man. No, eso es muy, muy padre. Y eso es lo que todos los fans de este tipo de historias deben de entender, que cuando el mismo creador es un niño y no se lo toma en serio, ¿por qué se lo están tomando en serio ustedes? Te puedo garantizar que Neil Gaiman jamás se ha referido a ninguna de sus obras como una novela gráfica. No, sin problema, no. Entonces, vamos a relajarnos, vamos a divertirnos. Pero bueno, Soul Alchemist nos dice que saludos al Dinámico, is back again, esperemos que sí. Y nos dice que una pregunta, ¿qué tal está escrita la serie regular de Wonder Woman de George Pérez? Damas y caballeros, esta es la pregunta, porque si no lo conoces, tienes la oportunidad de oro, porque hace unos años DC, yo tuve la oportunidad de conseguirlos, sacó TPs llamados Wonder Woman Visionaries o algo así. Sacó 4 TPs con los primeros 2-3 años de George Pérez en Wonder Woman. Muchacho, lo que hayas leído de Wonder Woman no tiene sentido, no tiene parangón con lo nada. Que hizo George Pérez. Lo único bueno o merecedor de Wonder Woman antes de que George Pérez tome el título de Wonder Woman se llama For the Man Who Has Everything, que es una historia en anual escrita por Alan Moore. Por Dave Gibbons, donde aparece Wonder Woman nomás como un personaje secundario. Y ahí lo que sucede en esa en ese número con ella como personaje secundario es mejor que todo lo que sucedió en los últimos 20 años en su propio título. Cuando lo toma a George Pérez, agarra a la Mujer Maravilla y la hace grandiosa y le da un sentido, porque total. Algo que carecía Wonder Woman era de un sentido, era la mujer, es superheroína. Era Superman, Batman, Flash, Green Lantern, la vieja. Muy parecido a lo que alguna vez fue Richards. Pero a mí en general todas las superheroínas, los superheroínas nunca han tenido mucho sentido, nada más es porque necesitan cuota de género y es bonito tener mujeres con boobies. Finalmente, no solo le da una razón, le da un sentido, le da un por qué está en el mundo de los hombres, por qué abandona la Isla Paraíso, por qué está... Su propia existencia. Por qué está vestida con ese traje. Sí. A mí, uno de los momentos que a mí más me gusta de este primer número es cuando, obviamente, Hipólita siente un cierto vacío porque necesita una hija, necesita alguien con quien portar, necesita ser madre, como a muchas mujeres le sucede. Y ella es la reina de las Amazonas y necesita ser madre. Los dioses, o mejor dicho, en este caso, las diosas del Olimpo le piden que haga una figura. Muñequita de barro. Una muñequita de barro y le dan vida. La cara, y obviamente tienes un hombre que puede dibujar a una mujer. Expresiones. Y un la que quieras. Cuando pone la cara de que tiene una niña viva y la abraza y se pone a llorar, pero de alegría, dices tú: no. Este es el origen de la Wonder Woman. Sí. Esto es lo que debe de ser Wonder Woman. Además, lo bonito de George Pérez es que se aleja mucho de muchos de los conceptos básicos del superhéroe, ¿no? La identidad secreta, ¿ah? Diana Prince, la mujer del soldado, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, incluso no tiene una relación romántica con Steve Trevor, que fue como el paso más valiente que se atreve a dar George Pérez. Es que en ese momento primero tienes que definir al personaje por ella misma antes de que tenga un romance con cualquier otra persona. Y crea un personaje tan dulce, tan bonito, tan fuerte, tan increíble. Es que de verdad tienen que leer. Esto, la princesa guerrera, es la poeta guerrera, es Atenea. Sí, sí, sí. Porque Atenea tenía... Es Atenea Afrodita. No, a lo que me refiero en el caso de Atenea es que ella era la princesa guerrera del Olimpo, pero representaba el intelecto y la guerra. Sí. Eran las dos cosas, no solo una. La forma en la que cuenta esta historia, la forma en la que se empieza a desarrollar su vida en el mundo de los humanos, en el mundo de los hombres. Divino. Sí, los personajes secundarios son poderosísimos todos. Julia Capatelli, Vanessa Capatelli, Ita Jameson, ¿no? ¿Cómo se llama Ita? No me acuerdo, Candy. Eta Candy. Sí. En fin, no, preciosos todos. Y también Mindy Meyer. Mindy Meyer es un personaje interesantísimo. Y cuando viene el número de quién mató a Mindy Meyer, que te recuerda increíble. Increíble. A quién es Donna Troy de los Titanes. No, increíble. Muy buen cómic. Qué bueno que leímos a Sol Alchemist, porque estaba un poquito desesperado. Nomás te quiero decir una cosa. Recomendaría este cómic para cualquiera, pero en particular a las mujeres que nos están escuchando. Yo sé que al menos tenemos a una mujer que escucha este programa. Su nombre es Abby Arcane. Y obviamente estoy escondiendo su identidad para que el Chicken Master no la esté atosigando a través de este... Es Lorna. ¿Qué? O sea, es Lorna. No. Eso, tú ya viste las cosas. Lorna ya se nos está durmiendo aquí, ¿no? Sí, pobrecita Lorna. Ahorita nos vamos. Pero donde voy, Abby, si no has leído este cómic de Wonder Woman, te lo recomiendo mucho porque no solo es un buen cómic de superhéroes, es un buen cómic de una mujer. Y ante nada, lo que sobresalta a George Pérez es la parte de Woman en Wonder Woman. Sí. No, y la parte de Woman en todos los personajes, porque es una carta de amor a las mujeres. No sé, yo creo que vamos a tener que... No, va rápido. Pedro Santana, que si ya vieron toda la temporada de Young Justice y si les gustó, no la he visto toda. Yo ya la vi toda, muy bonita. Ya me dio un pasada flojerita, la neta. A mí me gustó bastante, no le llega a Avengers, a Earthman's Heroes, y tampoco le llega a Justice League Unlimited. No, para nada. Dice que qué opinan de la ley antipiratería de los Estados Unidos y que si queremos que en un futuro cercano afecte a los podcasts como este. Si la pasan, es probable que afecte. Los podcasts pero no. Los podcasts, pero la piratería sí. No, y aparte, pero es que también depende porque es checar contenido, etc. Es un problema eso. No creo. Rápidamente, me pregunta no sé quién sea, que le gustaría oír mi opinión del run actual de Batman de Snyder y Capullo. Gran programa, gracias. Déjame no te yo leí el primer número, me leí varios de los primeros 52, me gustó. Me gustó bastante. Es tan bueno lo que está haciendo Scott Snyder que el primer Me sorprendió porque además, evento? Si algo no esperaba, era que el arte de Capullo me gustara. Me gusta mucho, la narrativa me gusta mucho, lo cual es extraño en Capullo, porque Capullo no se distinguía por ser un gran narrador. Y la historia me gusta mucho, lo que están haciendo me gusta mucho, los personajes que interesan me gustan mucho. Tengo que leer más, pero el primer número la verdad es que me convenció. Y sí conseguí los demás, pero no los he podido leer. Lo bueno de... Es tan bueno lo que está sucediendo, escrito por Scott Snyder, que el primer batievento de los nuevos 51 va a ser Owls over Gotham o Night of the Owls o lo que sea, y va a utilizar los personajes y ideas propuestas por Scott Snyder dentro de ese título para hacer el primer batievento. Sí, va muy bien, va muy bien. A mí me gustó bastante. A ver. Dice, hola Paco y sus invitados. Gracias, ya era justo alguien, bendito Dios, que le pregunta aquí... ¿Qué pasó con Guy Gardner y Jon Stewart cuando ya no había Green Lantern Corps? Uh-huh. ¿Qué me pueden decir de Aztec y quién es Shaggy Man? Lo que pasó con Guy Gardner mientras no hubo Green Lantern Corps es que se volvió Warrior, ¿no? Hubo un rato que estuvo con uh-huh. un anillo de poder amarillo, que es pésimo. Después volvió Warrior, que es peor. Es que primero fue nomás Guy Gardner con su anillo amarillo. Después fue Guy Gardner Warrior. Hijo más. Con el anillo amarillo, después con una armadura y finalmente cuando descubre que tiene genes extraterrestres y cada parte de su cuerpo puede ser un arma. Y en el caso de Jon Stewart perdió su anillo y por un tiempo volvió parapléjico, porque lo que tenían que hacer era quitar completamente a cualquier persona que podía haber suplido a Kyle Rayner. Entonces, o sea, a todos les quitaron poderes, a todos los hicieron inútiles. Los hicieron para que soquearan. Porque lo que tienes que hacer es que todos los demás sean inútiles para que no te des cuenta que tan inútil es la persona que tiene Aztec, el poder. Te puedo decir de Aztec, es un personaje, es una idea interesante, es de Grant Morrison y Mark Millar. No es enorme, no es grande, no es Morrison y Millar. No. Pero es divertida. Para la época en la que salió, es divertida porque además es el reencuentro con el amor que tenían los superhéroes. Entonces tiene momentos. Es interesante, el problema es que son pedazos de ideas o semillas de ideas que no terminan de crecer. Pero está lindo. Yo recomendaría que lo leyeras primero. Y el arte es horrendo. El arte es asqueroso. Horrendo. ¿Quién es Shaggy Man? Depende de qué versión de Shaggy Man. Mira, la versión más fácil de es una persona creada en un laboratorio hecha con plástico, entonces era casi imposible de matar. La única manera de que lo pudieron derrotar es crearon otro Shaggy Man para que se enfrentara a este primer Shaggy Man y de esa manera se pudieron detener. Uno de ellos lo mandan al espacio por Batman en un número de la Liga de la Justicia. Y el otro lo rasuran completamente, le quitan el cerebro que era como una computadora y le ponen el cerebro de un general. El general que Ealing. Además es intolerante a los superhéroes. Exacto. Y de esta manera se vuelve el general en vez de Shaggy Man y se enfrenta contra los personajes. Una versión muy reducida de quién es el general Ealing lo podemos ver en la Liga de la Justicia Limitada, en un episodio donde salen los Seven Soldiers of Fortune. Exacto. Y una versión muchísimo más larga la podemos encontrar en las páginas de Captain Atom, escrito por Kerry Bates, dibujada por Pat Broderick, al menos en el inicio, en los 80s, fue cuando los héroes de Charlton se pasaron a ser parte de DC. Me encanta, ¿sí? Me encanta. A mí nunca me convenció. Fueron como 50 números. Fíjate que números. Ni esa, ni el Blue Beetle de Paris Collins. Divino. Hay dos números que le voy a pedir a mi buen amigo Beto Calvo. De hecho, le voy a mandar las imágenes para que los pueda encontrar. Hay dos números del Blue Beetle de DC, donde hace un team-up con The Question. Esos dos números, me acuerdo que los leí hasta el cansancio porque están... Excelentes. Hidalgo quiere saber si lo que contó Jeff Jones en la Legión de Tres Mundos pasará dentro de la continuidad actual de Green Lantern. ¿De Green Lantern? ¿Ves que sale otra vez? Va a salir, ¿cómo se llama este? El Daxamita. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ahí va. No sé. ¿Cómo se llama ese maldito hombre? Pero bueno, gracias. Que si ya nos preguntaron acerca de Valiant Comics, hace mucho tiempo, y de hecho hemos hablado de Valiant Comics muchísimo. Uno de las mejores editoriales creadas en los 90. Sin problema, era el bebé de Jim Shooter. Uh-huh. Y más que hablarte de Valiant, que te lo recomiendo en general, yo te recomiendo dos títulos base de Valiant si quieres entrarle Sodom a Valiant noventero. Sodom Yat aparece en Legión de Tres Mundos. Es Solar Man of the Atom. Sí. Sí, sin problema. Buenísimo. Alguno. Y Harbinger. Buenísimo. A mí Harbinger me pareció lo más brillante, incluso más quizá que Solar Man of the Atom. Tú ya recomendaste esos dos, y a mí me gusta recomendarles a Archer and Armstrong que es Barry buenísimo, buenísimo. Y obviamente para cerrar, Magnus Robot Fighter, que es uno de mis títulos favoritos. Y X-Men Manowar no es malo. No me gusta tanto como Magnus. No, no, no, sin duda. Dice que nos pregunta Wildfire 72 en Buen Mar, que qué crossover nos gustaría ver y por quiénes. Hijo, esas a mí me gustaría ver, a mí me gustaría ver un JLA Avengers escrito por Kurt Busiek, dibujado por George Pérez, pero con los Avengers originales de los años 80 y con la Liga de la Justicia de los años 80, que era lo que querían hacer. ¿Sabes qué? Jerry Conway y George Pérez. ¿Sabes qué? A mí lo que me pasó en su momento, que dije, okay, ya hicieron Kurt Busiek y George Pérez un JLA Avengers, denme uno por Grant Morrison. Okay. Me encantaría leer eso. A mí, ¿sabes algo que nos dijimos al principio de este programa? Nos preguntaron qué nos parecía Avengers X-Men. Y esto que acabo de decir, lo recuerdo mucho. Vi algunas de las portadas, que básicamente va a ser un enfrentamiento X-Men contra Avengers. No sé si sea por lo que está sucediendo ahorita en X-Men Sanction, con en Cable diciendo que los Avengers van a traer el fin del mundo, o porque los Avengers querían... porque los X-Men querían deshacerse de Scarlet Witch. No, no sé, ¿sabes cuál es el plot? No, pero lo que sí sé ahorita es lo siguiente. Vi las imágenes de las portadas y son detestables, son asquerosas. ¿Por qué? Porque el equipo de Avengers que tienen ahorita es un equipo ridículo. Ya vi que Daredevil va a contar como uno de los Avengers. Finn va a contar como uno de los Avengers. Hawkeye se va a pelear con Cyclops. Con el que se debería de pelear con Cyclops, obviamente sería el Capitán América. Entonces, ya nomás de ver las portadas, mira, y los enfrentamientos. Te lo pongo así. El plot, básicamente, es el pretexto para regresar a Jean Grey. Ok. Entonces, y obviamente involucra a Phoenix, etcétera. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Hay escritores buenos involucrados, el problema es que está Brian Michael Bendis como cabeza y eso ya es un problema. Total. Y por último, Logan Laboa, ya es la última en Lorna, te lo prometo. La última. Dice que sí le podríamos hablar del personaje de Bane, porque tiene entendido que es el único que ha dejado verdaderamente malherido a Batman. Okay. Y otra cosa, ¿qué les parece si recoge el cómic en la plática de Fantástico del sábado de la otra semana? O sea, el sábado 28 de enero de 4 a 6 en Fantástico estaré allí y espero que mi buen amigo Carmix me acompañe, al igual que mi buen amigo Spike, porque les di la misión de leer todo lo que es ha sacado Walking Dead en lo que yo termino Batman Arkham City, y se los agradezco porque ellos dijeron que sí lo van a hacer. Gracias, amigos, y estaremos ahí hablando de Walking Dead. Espero que nos puedan acompañar todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, después de la y rápidamente, después, obviamente, de hacer la plática, de seguro me iré a ver la chica con el tatuaje de dragón. Y todas las personas que me quieran acompañar, adelante, están bienvenidos. Y perfecto. Y retomando, Bane fue creado en un... Resulta que el gran evento que planearon cuando Daniel era el editor de Batman era precisamente romperle la espina a Batman. Que era, no sabían quién lo iba a hacer. Porque además era el vino de la cola de la muerte de Superman. Entonces tenían que darle algo parecido a Batman y solo idearon eso, ¿no? Y a partir de ahí surgieron miniseries y números especiales que eran el camino a eso. Uno de ellos fue La Espada de Israel, escrito por Daniel O'Neill. Y la segunda, el número especial llamado The Vengeance of Bane. Escrito por Chuck Dixon, dibujado por Graham Nolan. ¿No es también Daniel O'Neill? No, es Chuck Dixon. De hecho, Chuck Dixon fue el creador de Bane, porque lo que él quería hacer era ser una especie... Era una especie de luchador mexicano que se enfrentara a Batman y que fuera un contrincante físico. Y de hecho, más adelante se le ocurrió hacerlo como una mala copia o el lado oscuro del Doc Savage. Y por eso es que al inicio tiene un grupo de amigos que lo ayudan a hacer sus fechorías, ¿no? O al menos al inicio de Nightfall. Y después desaparecen completamente. Como no tenía ni un personaje que llenara lo que quería hacer Danny O'Neill, Danny dijo, ¿sabes qué, Chuck? Ya creaste este personaje. En vez de introducirlo en las páginas de Batman, vamos a introducirlo en su propio especial para que de esa manera... Porque además era como darle el gran peso a Bane. Exacto. El mereció. El one-shot es ridículo. Sí. Todo Nightfall es asqueroso. Basura. Y la partida de espalda es ridícula. Una buena caída de Batman lo hizo Grant Morrison hace un par de años, si quieres leer una buena caída de Batman. Yo lo que sí recomendaría, si me hubiera gustado Bane, si hubiera sido nomás un personaje más con el que se enfrentara, así por, digamos como Ratcatcher o Mr. Sass. Si le hubieran dado ese peso, yo adoraría a Bane, porque estaría bonito. Es un lindo personaje. Es un lindo, y hubiera tenido un buen peso. Pero le dieron tanto peso. Porque además lo quisieron hacer una mente criminal maestra que estaba planeando la fuga de la prisión. Y todo Nightfall. Y también, en el caso de Sword of Azrael, me gustó mucho el personaje, su imagen, su look, era muy bonito. La miniserie no es mala. La miniserie está bastante bien. El problema es que le dan un peso que también no se merece John Paul Valley. Nunca debió de ser el reemplazo de Batman. Y lo que deberían de hacer que Nightfall demostrar qué tan mal Batman sería Nightwing, pero hasta ahí como que le dieron de dejar. Lorna ya está a un paso de sacarnos. Ese perro que escuchan es los perros que nos van a soltar. Salgamos corriendo de aquí. Señores, muchachos, se acabó el 20. Ha sido un placer estar en este programa una vez. Hasta las 20 para las 9. Ya estamos a punto de romper el récord de 4 horas sin querer romperlo. El premio de Paquito por hacer un buen programa. Ah, el premio de Paquito. Gracias. Me acabo de regalar, jóvenes, porque tienen que saberlo, Lorna me regaló un paquetito de malvaviscos deliciosos. Es el premio de Paco. Exactamente. Es como un. ¿Y yo qué? Tú no te lo mereces. Tú llegaste tarde, mano, no te callas, no respondes rápido. La tienes aquí hasta las 20 para las 9. No está bien, man. No está bien. Una más, Lorna. Pero, queridísimos de Radio Escuchas, gracias por estar todos. Con todos, por aguantar todo este tiempo acá. Ya lo hayan aguantado aquí o lo aguanten después en la grabación. Donde sea que lo aguanten. Gracias. Felicidades a nuestro queridísimo ganador, que fue Oscar Naboa. Oscar Naboa, que irá a la plática de Joy en Fantástico. Exacto. Por su número uno de Ronnie. Exacto. Espero que te cortesía de la quinta dimensión. No, recuerden, hay que darle unas gracias, en serio, te pasaste buena onda. De buena onda. Y la próxima semana pinta increíble. Y no estás regalando basura, estás regalando Ronnie número uno, Brad Pack número tres. Eso sí, son cómics que valen la pena. Increíble. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Pónganse a estudiar esta semana para la próxima semana. Lorna, queridísima Lorna, muchas gracias. Gracias, te adoramos. De nada, chicos. Te adoramos, te queremos. Cansada, aburrida y todo, todavía tiene una voz sensual que regalarle a la gente. Gracias, Lorna. Nos caes tan bien y te queremos tanto que jamás le daremos tus contactos al Chicken Master. Y ya para cerrar esto, gracias a nuestro buen amigo Beto Calvo. No fue culpa de él que el programa no esté arriba, fue culpa de Batman Arkham City. Échenle la culpa a la gente de Rocksteady, no a mí. Señores, ha sido un placer estar aquí una vez más con ustedes, una vez más con Paco y una vez más con Lorna. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Comic Conexión. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Lorna los controles. Sigan con tu radio online.com.mx. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye. Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. Estás escuchando tu radio online.